Comenzamos el único podcast donde sus estrellas se caen de los pedestales. Esta noche nos encontramos. Se desbarrancan. Su puto Dios. Oh. Y comenzamos el único podcast donde sus estrellas se caen de sus pedestales. Se desbarrancan. Esta noche nos encontramos. Su puto Dios. Que no es lo mismo que su Dios puto. Jean Paul. El Berna. Isaac Márquez. Y Lord Tuetanus, queremos mandarle saludos a esta bonita noche, mañana o lo que sea. Quiero saludar a Chelly, a Vale y a Bere, como siempre. Quiero saludar también a Karen Moshito, que seguimos platicando. A Draconis Astris. Y se me hace que ya nada más. Si acaso me permití un saludo a ustedes, disculpen. Allá. A mi novia Anita. Y anda, ya me lo viene de Chihuahua. Eso te dijo. A mi hermano Santiago. A Monroy. A George y a Elías Esquivel, ahí de la manita friki del DF. Sigue Berna. Bien, pues como yo no sabía si iba a venir o no iba a venir, cumplí cabalmente a las 6 de la mañana que me estaba yendo a dormir en mandar mis saludos. Pero como sí vine, los voy a repetir. Así que saludos a mis brothers, a Raúl Ceja, a Leonel Castro, alias el Merlín, al Richard López, al Rafa Ramírez. También quiero mandar una felicitación a mi amiguis, la Gina Freire, que cumplió años ayer domingo. Le mando saludos y un apachurro. Y también quiero papá, mandar. No nos oye, güey. No, de hecho no. Sí, pues por eso. Pues apachurros de parte de todo. Y también quiero mandar saludos a Carlos Arbizu, que, por cierto, el próximo día 30, Día del Niño, cumple años. Así que por anticipado. Muchas felicidades. Felicidades, carnal. Sí. Su felicitación y si no nos manda el que sigue. Ahí platiqué y también para todos los escuchas, ¿eh? Con el Merlín, estaba platicando con el Merlín. ¿Sí? Platicando entre comillas, es decir, escribiéndonos. Ajá. Y leyendo en una pantalla de un monitor. Órale. Pero sí, también un saludote. Eso, excelente. ¿El que sigue? ¿Mandé? Ok. Ah, sí, claro, claro, ahorita, espérate. Yo, saludos a Karen y a Fernanda y nada más. Bye. En comentarios, vámonos con un patrocinio. En la casa y la oficina, tenga usted Vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Es muy buena en rasponcitos, cortaduras, quemaditas que sean leves, rozaduras de pañales que sean leves, infecciones de la piel también muy leves. Ya lo sabe, en la casa y la oficina, tenga usted Vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Después de este utilitario patrocinador, saluditos a Liliancita y a Marianita. Que sean leves. Tenemos dos inquilinos nuevos, güey. También muy leves. Se aperró con dos pollitos, güey. Imagínate dos pollitos, güey. El pío toda la noche, güey. Chingui, chingui. Bueno, sin llorar, güey. Pero está bien, ¿cuándo comemos caldito, pues? Pues que, ¿cuándo tardamos? ¿Tres meses? Sí. Oye, ¿sabes qué le dijo un pollo a otro pollo? ¿Qué le dijo? Caldito seas. Ay, ya está sudé, güey. Se va a romper mi caja de risa. Si nos escuchan los de Endor en este pedazo de programa, van a decir: ¡ah, nosotros somos más chidos, güey! Sí, güey. ¿Oto? No lo puedes regresar. Bien, siguiente cortina, generación 82-85. Los que sobreviven. Esta misma semana vamos a organizar ya el menú de nuestra comida de aniversario. Al tiro, si alguien pide eso, güey. En una de esas. Wey. A lo mejor ya se hizo zombie, no se han dado cuenta. Y mote. Y mote. ¿Qué quieren cenar? Taquitos de sesos. Bien, siguiente cortina. Compañeros, amigos y hermanos de la 501. A ver. Oye, estoy en los saludos, ya están invadiendo mi zona, chingado. Al Booker, al Pavel y al Ángel Acosta, que son, estuve platicando con ellos ayer para cuestiones de sexo, de rolar los eventos, güey. Ya ves que el año pasado nos pelaron, bueno, la administración pasada, Karen, no sé, casi nos pelaron, pues prácticamente un año sin que nos pelaran. Bien, no importa. Saludos hasta allá. a Don Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Los que sobreviven. Los que sobreviven. Me autocensuré, güey. A Don Osiris y a sus discípulos de su templo Zen. Los que sobreviven. Bien, a los friquiamigos, Arturo y Fonseca, que estuvo aquí el otro día, antier creo. Estamos trabajando en mejorar los cascos de nuestros Stormtroopers. Y que cumplió años. ¿Sí consiguieron el polarizado? Ah, feliz cumpleaños. Fíjate que yo tengo una placa de acrílico del color, casi es el color indicado. Entonces él se dedicó a hacer un poquito de ejercicio ahí, tratando de doblar el acrílico. Sí, una manualidad. Aquí no, por supuesto. Creo que sí tuvo éxito. Sí. En unas pruebas nada más, ahora necesito encontrar la placa. No sé dónde Gijos estará. Pero bueno, ahí la buscamos. Y te iba a decir, no, pues si no consigues el polarizado, yo tengo tinta así de ese color humo. Ah, te digo que yo le dije a Fonseca, dije, háblale al Berna, él es el maestro de esto. Pues está de soberbio que viene a ser el alumno. Algo me preguntó de un color blanco. Ah, no, para pintar la boca de del casco. Ya está inventado. Háblale a Bernos, eso, Bernos. Sí, me habla la semana. Casi te habló. Ah, no, está bien. Oye, es que quiero hacerle unas cosas a la armadura. ¿Qué cómo? Ah, pues compra pintura de esta y de esta. Ah, bueno. Y fue su cumpleaños, bueno. ¿Cuántos cumple? No saben. Como 22, 23. ¿Sabes? Neta. Y sí, güey. Hasta eso, él es bastante cauto y no contesta la primera, güey. A veces no se le nota la edad. A veces sí, ¿verdad? Pero bueno. Arturo Montoya, José Navarro, Isabel Ramírez, Salvador Guerra. A Rosalinda Reséndiz, que finalmente me compartió las ligas de los podcasts que están grabando. Se las voy a compartir ahorita en el intermedio. Y a Sergio Scott, que ahorita estuvimos platicando vía recaditos secretos del Instagram. Que allá está nieve y nieve y estamos ya casi en mayo. Sí, güey, dice que... No mames, güey. Fíjate en mayo, güey. Aquí me con los videos que puso en Instagram. No, no manches. Amigos facebookeros, a Chuy Valero, que no es absolutamente nada friki, pero es un buen amigo. Ojo. Esos que vienen de la laguna desde hace años y que le pique el alacrán por primera vez, güey. Entonces pues, imagínate el vacile, güey, que se va a morir. No, no nos escucha. Nah. Bofo. Bofo, sí. Y en Twitter a Abril Denis. Adelante. Nuestros nuevos seguidores en Twitter a Lizarelli, Pablo Villarreal, David y Super Hill. En Facebook, Diana Martínez, Nabor Carrillo Flores, Kerdo Argeek, Patricia Osejo. O sea que nos dio dislike y luego nos dio like para volver a salir, güey. Es que ella también quiso que la volvieran a nombrar, güey. Sí, ya sé. O a lo mejor se borró con la inundación. ¿Sabes qué? Güey. Es que es seña de que sigue viva, güey. Acuérdate que Carlos dijo que se reportara y no sé qué. Ahí está su sobrevivencia, güey. Está. No, sí se reportó vía inbox. Pues que tienes que otra vez Patricia Osejo y nosotros los que sobreviven. Alfonso Martínez, Cristian A. Cruz Flores, Jim Eisenholm y Jim Eisenholm Braddock. Y en la hora cara del programa, 6 de la mañana, señores. Ay, se vio afectada mi iglesia, ¿verdad? Bastante. No. Sobre todo porque ya regresaron a trabajar muchos con sus vacaciones, se les acabó el 20. Ahí se demuestra la fe que te tiene. Ahí está. Siguiendo Alejandro Velasco Torres, creo que soy el primero. Yo quiero un saludo para mí y para mi simpatiquísima novia y felicitarlos por el excelente trabajo que realizan para nosotros, los frikis. La neta, cada semana se la rifan más chido. Un abrazo para todos ustedes y larga vida al Friki Podcast. Alex Fernández. Hola, saludos a todos, especialmente a Dan, que por su culpa tengo que trabajar y levantarme temprano. Alex Luna, yo, saludos a toda la mesa friki. Mantenido. Su programa de plagio es muy bueno. Y seguimos con todos los saludos a las horas dos. Sí, es que le robamos la idea a la órbita. Me gustó su crítica a la película de los carritos. Ja, ja, ja, ja. Antonio Reyes, saludos a la Trinca Infernal, a Lord Tyrannus Tuétanos, al Time Lord Vigía del Universo y a su chamicada, ¿qué? Chamanaica. Nigromántica, cutulesca deidad estoico cherno alfa de Fénix. Y saludos a todos los demás alcohólicos, digo acólitos del Friki Podcast. Y estas no son horas de estoico. Solo digo, en mi ciudad cuelgan gente de los puentes con mantas por mucho menos. Solo digo para que estés advertido, Caldelas. Podrías hallar tus monitos decapitados y colgados por una manta que diga estas no son horas. Por ser gente de la Barbie, si se acuerdan de ese momicillo. Turo Fonseca Mendoza, yo y un saludo a todos en la Yima Cueva, también a todos mis friki amigos y al Club de los Brincados de Candelas. Buen inicio de semana y larga vida al Friki Podcast. Bex García de la Furcade, saludos para todos en el estudio, para mi amante la Pame Showell, para Miguel Cruz, Ven a Cthulhu y se vaya Jesús. Que a esta hora aún debe de seguir durmiendo en el hospital del IMSS trabajando. Y pues aquí esperando un nuevo programa desde la comodidad de mi incapacidad por haberme chingado la rodilla. Tim Poncho, larga vida al Friki Podcast. Bernard Castañón, presente. Camilo Arón, yo, bendición del Cherno Alfa, por favor. Ah, me lo brinqué. Ese era el tuyo. Estás viendo que se vio muy afectado por la hora, güey. Carlos Gersain, yo, y ya, porque si no, no alcanzo. Cristina Hurtado, yo, quiero mis saludos y para Sofi una felicitación por su cumpleaños. Gracias, elenco friki, por un episodio más. Felicidades, Sofi. Choix Snow, saludos a todos, en especial a Candelas, a quien le deseo con todo respeto que vaya mucho a chiflar a su mouse por seguir con estos horarios poco productivos y menos pensantes. A los demás, que tengan una excelente semana y que la fuerza los acompañe. Con todo respeto. Ándale, así, con todo respeto, pero chicos, madre. Daniel Durán, saludos desde Alberta, saludos de Costa Rica. Pura vida. Fernando Cardoso, muy bueno el programa pasado. Por cierto, estoy pensando en iniciar mi propio proyecto de Námedo, denominado el Freak Podcast, e invitar y participar a mis amigos el Argonauta, al chico Estoy Gosh Gosh, a Lupadrote, Palus Maximus, Ponchonator, etcétera. Por supuesto que debería llamar Mr. Mueganus y a saludos del Estambre, iniciaría a las 5:45. Ay, buena suerte. Quiere llevar, ¿verdad? Philip Hinojo, saludos madrugadores a la friki mesa y a los friki escuchas y a mi friki novia Xochitl Flores. A espera de Guardians of the Galaxy 2. Héctor Saucedo, yo. Saludos a toda la banda friki de México, sobre todo de Saltillo. O sea, los demás países chinguen a su madre, ¿verdad? Muy buen podcast, muchachos. No se crea sin ustedes los días martes. Es más, sugiero que dure de perdido una hora más. Saludos. Pregúntale, Isaac. No, pues pregúntale, Isaac. Ya me quiero ir. Ya estoy pensando adelantarlo desde ahorita, güey. Hugo Pichirilo Peralta. Buenos días, señores. Quisiera referir una pequeña queja hacia ustedes, ya que me parece una falta de respeto y prácticamente es un acto discriminatorio que no hicieran el con todo sobre Rápidos y Furiosos 8. ¡Jajaja! ¡No es cheto, Friki Podcast! ¡No es cheto! No, bueno, Isaac hizo un mini. Sí. Mini con todo. Se aventó, ¿no?, su media hora. Sí. Yo también iba a comentar porque fuimos juntos a ver la película. Agarrado de la mano. Como no vine, voy a comentar mi parte de la película. Ah, la canción. Lo que sí es una realidad es que les mando un besote bien tronado en la máquina de churros, o lo que es lo mismo, en su nudo de globo. Que tengan una excelente semana. Saludos de Cuernavaca. Pues se agradece en el carro. En el carro. Sí te gustó la de Rápidos y Furiosos, ¿eh? Jesús RG. Yo, saludos a mi querida esposa Katy Sala. Saludos a los panelistas de la Mesa Friki. Debo de contarles que me resigné a esperar los saludos del hambre a una hora de madrugada más difícil. Esto de las 6 a.m. es para novatos. Estuve pensando que estoy comandando una bendición, pero como que se le lengua la traba cuando la lee. Larga vida al Friki Podcast. Postdata, Candelas, pon los saludos del hambre más temprano. Jorge González, para mi esposa Laura y mis hijos Josué y Enrique. José Antonio Gutiérrez Mora, 6 a.m. ¿Por qué tan tarde? Tuve que esperar a que apareciera la publicación. Vamos, Lord Tuétanos, póngalos por lo menos a las 5 de la mañana. Saludos al durmiente, sí. Dios Sol. Un saludo para mí, que fue mi cumpleaños la semana pasada. Larga vida al Friki Podcast. Sombreros. Saludos. Juan Ángel Muñoz, y a mí, y ojalá sea un programa chido. Pinche tú, Candelas. Luis Arturo Hernández Pérez, saludos para mí y mi chicuelas Caret Iberos. Nada más. Saludos desde Tehuacán, Puebla, la ciudad cuadrada. Luis Fernando Vázquez, ¿qué tal? Saludos a la Frikimesa. Quiero un saludo especial para mi frikinovia Damaris, para mis frikisuegros Lord Gavino, Guardián del Norte, Julia, Madre de Dragones. Decirle a mi novia que me estoy portando bien. Díganle que me dé permiso para ir a ver Guardianes de la Galaxia. Chicos, tienen un buen programa. Felicidades por escuchar. Los escuchamos desde La Paz, Bolivia. Un fuerte abrazo y hagan un especial de los Simpsons. Sí, Jima lo va a dirigir ese programa. Sí, por cierto. Claro, sí, por cierto. Ya lo tengo anotado. Ya empecé a ver las temporadas, güey. ¿Cuántos años necesito, güey? 26. Ay, nos vemos en 26 años, perros. Tienes el 89, ¿no? Pero alguien dijo, ¿no?, que si las ponías, le ponías play sin parar hacia todos, te tardas no sé cuántos años en verlos, ¿no? No, pues ¿no? Si son un episodio por semana, son que 50 episodios, 52 episodios por año, por no. 28 años. No, pero menos, no dura la temporada toda la semana, duran 24. Como 2 años o 3 años. Ahí nos vamos en 3 años. Luna Maldonado. Ah, no, ese ya. Nalgas, sí. Luna Maldonado. ¿Por qué tan tarde? No te lo saltes. Apenas son las 5 a.m. ¿Qué no puede ser más temprano? Saludos a todos y que nos toca regresar a la triste realidad de ir a la escuela. Larga vida, Friki Podcast. ¿Qué tal la escuela? A la escuela, fíjate, güey. Marc Barrón. Yo, por favor. Saludos a todos en la mesa. Mary Allen. Voy a. Ha de ser por fin voy a alcanzar saludos. Saludos frikinautas y saludos especiales a mi novio Jaime. Te amo y me hace muy feliz estar contigo. Los últimos programas han estado de rechupete. Felicidades. La tendencia es clara, güey. En cuanto a Lord Tétanos, es usted malévolo. Miguel Ángel Cruz Cruz. En Cthulhu se vaya Jesús. ¿Cuánto tiempo que no saludaba del trabajo es lo primero? Saludos friki amigos desde el HGRO Hospital General. HGRO con Pame Chowell y nada más porque Bex García de la Furcade iba a ser futbolista pero se chingó a la rodilla. Sí, mal no recuerdo de Orizaba, Veracruz. Pame Chowell, saludos a mi amor Bex García de la Furcade, a mi compañero Godínez Miguel Cruz Cruz. Otra vez que venga Cthulhu y se vaya Jesús. Hoy ya la tercera, sí, ya voy a cobrar, ¿eh? Vale. Peter Muñoz, por fin alcancé. Acá en Sonora son las 4 a.m. En fin, quiero mandar saludos a mi chica, la mejor y más trabajadora cosplayer de todo México. Y quiero agradecerles por tan excelente podcast y por hacer más ameno mi tiempo en el trabajo. Pero no dijo quién, el perro. ¿Quién es, güey? No, no dijiste quién es, Peter. Pues así como quieres que la sordiera. Pues, no es, güey. Hay que estar el que hablo. No es cheto, Peter, no es cheto. Saludos a todos desde Magdalena Aquino, Sonora. Rafael Estrada Reina, saludos a los friki escuchas y a los integrantes de la friki mesa. Salvador Guerra Fuentes, saludos tropa, esa trinca infernal, Lord Tuétanos, tirano, regidor del podcast, Jimanauta, vigía universal. Gracias. Guardamos el lente porque sí. Ya acaba de llegar la cena. Nuestra ración. Stoikov, Tigre Toño, dientes de sable. Isaac Márquez de Carabás. No, ese del gato con botas. De Duramburgo. Pronta recuperación a Ponchoreto. Jean-Paul Gru del Nerd Comiquero que busca guía. Y todas las demás, toda la demás tripulación del podcast y todos los escuchas que estamos con ustedes semana a semana. Lupita y el buen Carlos L. Morales, como siempre, larga y próspera vida, Friki Podcast. Steven Serving, saludos a todos. Y Aldo, larga vida, Friki Podcast. Víctor R. Rivera. Aldo Wally, es el anterior. Víctor Rivera, saludos. Qué bueno que cambien la hora para que no siempre alcancen los mismos. Que tengan una gran semana. Muy útil, especial el de Isaac Asimov. C. Estlucuani, a mí y a mi vástago heredero al trono, Sergio Isaac Martínez. Y en la iglesia de los estoicos de los últimos días. A ver cómo nos fue, hermanos y hermanas. Andrés Cruz Ortiz, esta semana quisiera empezarla con un saludo y bendición de papito estoico para mí y mi friki amigo Henry Moore. Por último, felicitarla porque cada semana siguen ofreciéndoles excelentes programas. Saludos al staff y larga vida al Friki Podcast. Ah, ya ven cómo no me trabo, porque no mandan bendiciones, malditos. A mí sí me gusta cómo leo. ¡Chevo Simon! Ya fueron todos, vámonos. Yo pido mis saludos de toda la tropa. ¡Puta madre! ¡Yo no me trabo! ¡No me lengua la traba! Ay, maldito, tu dicción es perfecta. No soy digno de que me pidan sus peticiones, hermano. De toda la tropa friki, por supuesto, la bendición de nuestro puto dios estoico de Fénix. ¡Puta madre! Y ya no sé qué más decir porque todavía tengo sueño. Larga vida al Friki Podcast. Daniel Huerta, como cada semana pidiendo la bendición del gran dios Sol. Que tenga una buena semana, friki. Por cierto, ¿no que nos iban a poner más temprano? Ay, pues perdón. Ah, caray. Yo no me trabo. Gabrielita Higa, juguetes con vida. Yo quiero mi bendición del dios gordo vikingo, el amo de los lagartos y vencedor de negros. Bendíceme con tu espesa y blanca luz para que esta semana sea de mucho energasmo. Los escucho desde la Patagonia, Chile. Órale, asco. Alabado seas, puto dios estoico. Ah, el faro del fin del mundo, güey. Saludos hasta allá. Jesús Monroy, código binario. Lo que el antes humano quiso decir, yo, ouch. Para mí y mi tremenda amada Ultrón esposa Silvia, es decir, Silvia Barrientos Hernández, ouch. Para ustedes, gracias por los buenos deseos, ouch. Esta vez sí quiero una bendición del sol, ouch. Ah, no, ese no decía, pero como que se antojaba ahí. Porque la recuperación está canilla, es decir, canija. Ouch. Y ya, intentaré dormir otro rato, ouch. A lo mejor haciendo una lagartijita. Ah, no, verdad, no se puede. Liliana Martínez, gracias Dios Sol porque se acabaron las vacaciones, los chiquillos a la escuela, yay. Sí, oye, sí, y sí. Y quiero saludos y bendiciones para mí, que me quebré el codo y no estoy de llorona como otros. Y voy a estar cuatro semanas con yeso. Poncho. También saludos para mi mareado Luis Alvarado, que vamos a ver la película rusa de superhéroes. ¿La recomiendan? Pues se ve bien. Sí, sí, sí, sí, no sean amarguitos. Mira, yo la comencé a ver la película hace dos días. Mira, no es Toretto. ¿No? Ah, ya, vamos de gane, güey. Mira, no, así que, tiene un problemilla ahí como que... Lo chido es que Pablo sí las ve, güey. ¿Del guión? Hazte cuenta aquí. Que lo comentarás en su momento. Claro, gracias, adelante. Sí, pero bueno, gracias. Pero, es buena idea, pero así como... Ay, faltó. Ya. Miguel Ángel Molas, yo saludos amigos frikis. Paraguay presente, muchos saludos. Antes que cierre el pinche tuétanos, bendiciones del gran Dios estoico. Muy bien, entonces ahora como no somos proles y hubo muy poquitos, ahí les va como misil intercontinental de regalo y de premio a todos los que pidieron su bendición, mi blanca y espesa luz. Y a los que no la pidieron, por mi dicción perfecta, ahí les va de castigo mi blanca y espesa luz toda la semana. Y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. Espérate. Antes de que empieces, la semana pasada, Isaac mandó unos saludos a un amigo mío y de todos ustedes, seguidor del Freaky Podcast. No mames. Que andaba de tour en Osaka, Japón. A que me agradezcan. No, entonces, gracias a que sí le mandó sus saludos, ¿qué creen? Le mandó un regalo. No mames. Traigo. ¡Hijos! ¡Quita! ¿Puedes trancar el chile, por favor? No, a ver, déjate presto este, a ver, para que te ayudes, güey, a ver. Van a estar un voluntario. He descubierto que no, que porque las quiebra. Me alejan de la comida, güey. Déjate paso en la mano sagrada. ¿Ya sabes? Bien, y dice así: estimada tripulación del Freaky Podcast, esta semana, estos pequeños regalos son mi manera de agradecerles la información, risas y conocimiento semana a semana nos obsequian. Provienen del área de Akibahara, de Tokio. Que es donde está radioactivo después de la explosión de ¿no Fukushima? ¿Fukushima? Fukushima. Fukushima. Ah, o bueno, sea pues esa es la madre que se perdió aquí en Durango, radioactiva. Ya la encontramos. ¿Es cierto? Esa luz que están viendo, sí, es radiación. Ah, cabrón, ¿por qué tiene un reflejo verde? Como el señor Burns. Esa es la zona otaku, por definición. O sea, es la meca aquí de... Akihabara Toy se llama una empresilla de coleccionables, sí. O empresota, ya no sé. Atascada de tiendas de videojuegos, electrónicos, coleccionables, mangas, hobbies, tarjetitas, locales de maquinitas, mates, cafés, etcétera. ¡Ay, Pablo! La mayoría de los regalitos ¡Rámpelo! Los encontré en tiendas de coleccionables usados, por lo que su condición no es ideal. Además de que algunos traen piezas pequeñas sueltas. Son detallitos, o sea, para que no digan... Uy, que mamá, y tú con dedos gordos. ¿Verdad? Poca cosa, y tal vez hasta se consigan en México. Pero, sinceramente, espero sean de su agrado. Número uno, para Poncho. Recupérate pronto. ¿Nos rifamos o qué, güey? Ahorita, que no puedes andar haciendo deportes. Que no está, güey, se rifa, güey, ¿no? Es algo para que te entretengas, en el buen sentido de la palabra. Y más a favor de abrirlo. No, vamos a... No, respetamos, vamos a dejarnos con la duda, ¿verdad? Aquí está el que mandó Siris. Con micro. Con micro. El de Arthur One que no vi, que ya como ya nunca regresó, aquí se quedó, güey. ¿Te fijas mi decencia y mi pulcritud? Está sellado, güey. Cuatro veces, güey. Sí. Nada, es que... Pero es que lo tiene su poder, güey. Claro. Y como quiera ha sobrevivido, güey, pero que lo digas tú, güey, sí. Dijiste lo que todos pensamos. Bien, número dos, para Tuétanos. Y dice... ¿Quién con la pura mirada... A ver, dice para Tuétanos, quien con la pura mirada controla a los desatados frikinautas, o sea, es algo así como el rey de los monstruos. Todos tenemos cochilitas, güey, qué chido. No te mames. Chan, chan, chan. Mi cara de envidia, por favor. No. Una basecita. Música de fondo. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. No, la ¿cómo es la canción de Godzilla? Pon la de la de Brian Stew de. Ay. No, de King Kong. Tan, tan, tan, tan. Ay, ¿cómo es la canción de Godzilla? Sí, así va. La de Blue Oyster Cult, ¿eh? Qué chingoncísimo estaba, güey. Es que no me de, pinche envidia no me deja, güey. Con bien, número 3, para Jima. Échale. El ultra contador, sálvanos de Lolita, la despiadada. Espero sea un putuquilla, ¿verdad? Pues más bien parece una fiscoagenda, güey. Agenda fiscal, güey. 2018. Número 4. Ah, no manches, Ultraman, güey. Ta ta ta. No, pero tenía cinta como que lo habló, güey. A lo mejor es otra cosa. Un dildo. Para que me emocione. Un dildo, güey. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. A ver, compáralo con el otro que traje yo. Tres horas después de haberlo armado. Ah, no seas mamón. Toda la está bien perro, güey. Toda la familia de Ultraman. Que trae hasta el monstruo enemigo. ¿Cómo se llama? Ándale, Jima, ándale, Jima. Sábala, sábala. Estoy un cuidado porque se rompe. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Es que tiene un receptáculo para cada cosita, güey. Tarata-ta-ta-ta-ta-ta. Se fue como que un combo, ¿qué, güey? No, y de me imagino que de adrede lo debe haber envuelto así. Sí. Va que batalla. No le puedo dar unas 30 vueltas al plástico ese. Mira, güey. Ah, está bien chido, güey. ¿Eso los puedo reproducir? Sí, no. Sí, los no, apareas no, en la noche, güey. De hecho, el paquete me llegó como a las... No manches. 2 de la tarde. Y de hecho, la cinta que trae es con la que venía empacado, o sea. Te agradezco infinitamente, maestro. No, es que no soy animado. No se ve nada. Te agradezco... Ah, cabrón. Te agradezco infinitamente, maestro. Esto pasará a ser parte inmediatamente de mi zona favorita de... El baño. No. De aquí de mi oficina. Número 4. 10. Número 4, número 4 para Isaac. Que ya no es pasajero, sino participante constante. Como esos extraterrestres que llegan para quedarse. Ah, no mames, de Dragon Ball y de One Piece, güey. ¿Qué vole? Un anime que hay de... No lo acabo de ver. ¿Cómo se llama Piccolo Daima. Está chingo. ¿Cómo se llama? ¡Señor Piccolo! Está bien chido, güey. Gracias, hermano. Está bien chingón el Godzilla, güey. Sí, güey. No te, como los mopeds, los monillos, ¿da? ¿Ah, crecen? Sí, no. Sí, ya sabía. Pues carilla, güey. Ah, es que es parte, güey. Ah, qué chingón. Y la capa se mueve. Y la cabeza, no te apures, le vuelve a crecer la cabeza, güey. Exactamente, güey. Pero nomás el pie porque lo. Y ahí sí, ya no. Ya no se reproduce. Dime Lima. Dime Lima. Dime Lima. Dime Lima. Bien, va. Número 5 para Pablo, el evangelizador de los cuentitos. Espero que este regalo te cause problemas con tu novia. No, no es cierto. Ah, no, cheto. Unas pulseras, no, cheto, unas pulseras con peluche. Okay. Ah, mira. Ah, qué ole, una mini chole. No, tengo aquello. Es esta. Azca, ah, qué chida. Azúcar, mi negro. Que lo abra. Que lo abra. Está bien chido. No mames, es como un cetro de poder o algo así. No, es para que se detenga la figura de. Ah, ya, para que la sujetes. Este va a mi escritorio, güey. Y la sujetas de como la cintura, ¿no? Bueno, ya pues. Bueno, mientras Pablo termina de armar su. ¡Qué amargado esto! ¡A todos hicieron lo mismo! Ahora sí no te saltaron, Pablito. Ahora sí, Pablo. Hasta que alguien nos escucha. Sí. Seguimos con el número 6 para Estoico el Destructor. Ay, qué bueno, porque y me no es referencia a Conan. Chan, chan, chan. Ah, una truza de Conan. Pues no sé. ¿No dice nada? ¿No dice estoico? No, no, creo que el envuelto era el no envuelto era el mío, se me hace. Ay, no mames, no, ni madre, es el de Toroya, güey, es mío. A ver, ¿qué más hay? Ah, no, espérate, se me hace que sí, a ver. No hay peste, sí, bueno, 7. Para el bro Berna. No, no es un Tamiya como tú querías, pero espero que con este kit ganes muchos premios. Algunos de mis modelos favoritos son precisamente Hasegawa. A ver. Ay, maldito desgraciado. Mira nomás. Mira nomás, mira nomás. Nomás la de él, la de Berna le entra, ¿verdad, güey? Está chingo. Para que veas, compa, ya ves. Somos compas modelistas, güey. Ah, claro, es correcto. Muchas gracias, carnal. Y permítanme, porque todavía hay más. Número 8. De pilón hay unos mini pósters. Estos los regalan en los cines de allá para promocionar las películas que están en exhibición. Pueden repartirlos, rifarlos, hacerlos avioncitos o lo que quieran. Espero más o menos haberle atinado al gusto de cada uno. Y si no, usen jabón sote. Atentamente, Carlos Arbizu. Postdata. Ya casi es 30 de abril. Así que los pueden considerar regalos del Día del Niño Friki. Está bien chido. Postdata 2. Mi cumpleaños es el 30 de abril. Pinches todos si no me felicitan en el programa del primero de mayo. Hasta un pastel nos traemos, ¿no, güey? Sí. Pues hasta lo invitamos. Es correcto. ¿Verdad? Pues, brother, muchísimas sí, gracias. Si fue a Japón, que no venga Durango, ma. ¿Verdad? Pues sí. Está bien chido. A ver, ¿alguno que quiera añadir algunas palabras o algo? Yarme, muchísimas gracias por el Destoroya. Es mi monstruo favorito, lo dije ahí en el especial. Ya, te lo mataron, güey. Y sí le quiero... Era su monstruo favorito. Estaba haciendo el la cabecita, güey. Agáchate y agárrame la cabecita del monstruo, güey. Esa que ahí tienes entre las piernas. Literalmente es cierto. Sí. Ah, sí, cierto. No, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, canal. Muchísimas sí, no, gracias. De chingón, veras, qué buen detalle. Se sacó un 10, maestro. La verdad es que, aparte de todo lo que tengo que traer allá de chinga, me estoy desbarrancando, güey. Me voy a perrar de lo que me voy a perrar dos póster para mis hijas, se los advierto, Punto, güey. Que aparte de tener que traer todo lo que tiene que traer de rigor para la familia, la esposa, la amante, todo eso, güey. Que aparte te considera en su pedido, güey. Pues qué chido, ¿no, güey? Muchísimas gracias. Y yo no sé qué están esperando los demás, ¿verdad? Porque pues bueno, ¿no? Ya saben que tenemos un nicho especial para todos aquellos que nos manden cositas, güey, ¿no? Sí, no lo guarden, güey. Ahorita vamos a hacer unas fotos. ¡Ay, mira! Este es Ghost in the Shell. Este es el mío, güey. Ya se chingaron, güey. Yo lo tenía aquí, cabrón. Bueno, en mi caso sí está... Sí atinó bastante bien. Sí soy fan, muy fan de Evangelion. Entonces sí, sí, muchas gracias por el detallazo. La verdad sí está... está los pelos muy, son del peluquero. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? Estoico. Carnal, muchas gracias. Y cuenta con tus saludos para el 30 de abril. Tu pastel, tu invitación al programa, tu kit de Friki Podcast Starter Pack. Sí. Y pues muchísimas gracias y próximamente nos vemos en Monterrey ahora en junio, julio. Ya nos queda repartir el unicel. ¿Quién quiere? Unicel japonés, órale, ahí vas. Unicel. Bueno, y vamos a comenzar entonces ya con las noticias de la semana. Adiós. Carlos. Bien. Es lo que quedó de tu vidra. Parece un Realme. Gremlin ahí. Bueno, vamos a comenzar con las noticias de la semana. Vamos. Y en su sección de derecha, derecha, izquierda, izquierda, arriba, abajo. Shinruken. El próximo 26 de abril, y pon aviso, Jima. El próximo 26 de abril, o sea, sí, este miércoles, será la revelación mundial del nuevo Call of Duty World War II. Sledgehammer, como lo anunciaron, regresa a sus raíces y regresamos, por tanto, a la Segunda Guerra Mundial, que desde World at War, lanzado en el 2008, no habíamos visto. Todo apunta de que esta nueva edición tiene su fecha de salida para el 3 de noviembre, justo y perfecto para la temporada navideña. Tenía que ser, bien lo dijiste la otra vez, si no está roto, ¿para qué chingados lo arreglan, güey? Exacto. O sea, se salieron de su cajita de... Entraron en una espiral. Y, sí, como Ícaro, güey. Una espiral ascendente. Llegaron al pinche sol, se les derretieron las alas y cayeron. Sí, ya estaban, wey, haciendo hasta batallas en el puras espacio pendejadas y cosas así. No, eso no es esos, Call of Duty. Esos combatientes altarines, güey, con extraterrestres. No, ya, bye. Regresaron a lo que nos gusta y otra vez volveré a ser su fiel cliente, seguramente. Es correcto. Va a estar muy chido. O sea, de hecho, le va a competir al Battlefield, seguramente. Sí, ¿verdad? Sí, sí. A huevo, güey. El nuevo contenido descargable para este mes, llamado Colony, para Halo Wars 2, se retrasa debido a un bug que trababa el juego. El episodio 4 de Telltale Games de The Walking Dead: A New Frontier se lanzará el martes 25 de abril. Titanfall 2 recibirá mapas nuevos y un DLC gratuito. Sony lanzará este mes el PlayStation 4 Slim de 1 tera en América con un costo aproximado de 500 piticlines verdes. Espero que traigan su pantalón café, porque al parecer todo apunta a que la cancelación del NES Classic Edition por parte de Nintendo se debe a que este año ahora sacará a la venta el Super NES Classic Edition, para Navidad. No hay mayor información al respecto, pero obviamente estaremos al tanto. No mames, güey. Vas a coleccionar ahora consolitas, güey. Vamos a acabar de volada, sí. Hay que pararse de eso. Sí. ¿Cuántos trajeron en diciembre? Como 5, ¿no? ¿Cuántos trajeron? 5. Hijos de la chica. ¿Ahora te puedes aperrar, güey? Ya le dije. O te mochas o te mochas, güey. ¿Y qué? ¿Con cuáles juegos, güey? No, pues no se sabe, ¿verdad? Super NES. En la dedicación ya sale el Super NESito, güey, lo guardas. Con su contralor moradito, así bonito. Si sí, no, ahí te espero la sabacha. Sí. Que este sí lo van a dar muchísimo más caro porque ya vieron que arrasó, güey. Bueno, a ver cómo sale. Por cierto, si son poseedores de un PlayStation 4, aguas. Presente. Porque un reciente artículo reveló que la consola es un imán para las cucarachas. Pues resulta que estos insectos se encuentran en la zona de la fuente de energía en el espacio idóneo y cálido para quedarse a vivir. Si bien también se han encontrado insectos en el Xbox One y en cualquier otra consola que ustedes digan, esto es el menor número en comparación con las del PlayStation 4. La razón por la que eligen el PlayStation 4 es porque sus rendijas de ventilación son más anchas y se encuentran en la parte inferior de la consola, por lo que pueden entrar fácilmente. Lo peor de esto, además de lo desagradable que de por sí ya es y las pesadillas que le va a crear estoico, es que las cucarachas dejan sus heces fecales, o sea, su caca, pues, caca, si son del Conalep y no lo captaron, sobre los circuitos de la consola, lo que provoca que esta se comience a descomponer y quede completamente inutilizable. Sony no hace válida la garantía ni las reparaciones al respecto por estos años. Bueno, ahí arriba jamás he visto una cucaracha, entonces no tengo ningún problema. Aguas. Carlos, ¿qué puedes decir al respecto? Ay, es todo lo que tengo que decir al respecto. Y en los spin-offs que no queremos, oña, los de A Madres Encabronados tendrán una nueva película spin-off, porque si con 8 y una futura 9 no es suficiente, ahora tendremos otra con The Rock y Jason Statham. El guionista a cargo de esta nueva atrocidad es el mismo responsable de todas las demás de los carritos, Chris Morgan, y la película está descrita como: el agente de seguridad diplomática Luke Hobbs hará una insospechada alianza con Decker Shaw para una película que podría hacerla mientras John y Statham realizan la siguiente entrega de Rápidos y Furiosos. ¿Algo quieran agregar? Comentarios. No, pues no. La vamos a ir a ver, ¿no? Y en los trailers de la semana, Marvel's Guardians of the Galaxy de Telltale Series, episodio 1, salió su trailer de inicio del juego. Estos de Telltale son de juegos que ya hemos platicado, donde tú en la historia vas tomando decisiones, dependiendo lo que él vayas eligiendo, es la historia como se va desarrollando. Las elecciones que tomas coinciden totalmente con el final que puedas tener. Entonces, tan de gráficos son normalmente más de tipo de caricaturas. Son más pobres. Sí, pero están divertidos porque pues te dan ese poder de decisión. No son como esos libros que habían antes de Elige tu propia aventura, de que si decides agarrar la como tablita la para no ahogarte. De, los libros de Quisiera ser grande, ¿no? Que está jugando. Y si te toma la pastilla azul, exacto, te vas para tu casa. Exacto. Toma la pastilla roja. Lo acaba de decir este maestro, correcto. Exacto, entonces adelante. Ahí está. Y luego, el Injustice 2 sacó su nuevo trailer, que de hecho lo platicó Pablo la semana pasada, el de Poison Ivy. Se quiso aborazar, ¿no? Exactamente, bueno, ya, Pablo, ya está. Y salió la parte 5 del trailer de historia, que se llama The Beguiled, que muestra precisamente el arribo de Brainiac a la Tierra. Brainiac, hay que reconocerlo, que dentro del canon de Superman es uno de los mejores villanos que tiene. Y me da gusto que agarren ahora sí ese villano, porque la verdad es que a veces como que se van por lo típico de Doomsday y lo que ya conocemos. Sí, cuando Brainiac es un muy buen villano y de los pocos villanos que sí se ponen chidos. Oye, perrón, contra... Y cuando llegaron las navecillas, pensé que eran los del Zod, ya ves que se parecen, las... pero no, totalmente. No. Entonces, no sé, Pablo, ahí cómo lo viste. Ah, y no me gustó el traje de la Hiedra Venenosa. Ah, ¿no? Se me hizo muy... Bueno, está buena y todo, pero su traje no se me hizo padre. Bueno, está padre la historia porque aprovechan de que ahorita ya está, digamos, dividida la tierra. O sea, ya cada quien, digamos, un poquito tierra así de nadie. Y en Superman encerrado. Entonces dice Superman, oye, ¿qué tú me necesitas? Le dice a Batman. Y entonces, dale, loco. Lo tienen encerrado. Y por si va también para encerrarlo, loco. Pues, suéltalo para que enfrentar a Brainiac. Así como que... está padre la... Cómo guardan a Brainiac para este momento. Entonces, está muy padre. Y luego, a ver si luego... Cómo lo conectan con este Darkseid. Ya es que viene como personaje ahí extra. Entonces, a ver qué tal está. Pero el juego este pinta muy padre. Sí, del ancho. Sí, o sea, está muy bien. Más que unos personajes como que se me hace que tienen demasiados como que habilidades. Otros se me hacen como que muy, muy de... ¿Cómo se llama? De golpes, así como de ataques como que muy de cuerpo a cuerpo. Y otros sí tienen ataques más a distancia. Entonces, igual un poquito que les balanceen, un poquito de arreglo para que no estén tan disparejos. Pero pinta muy padre. Pues. Piratas del Caribe. Dead Man Tell No Tales, con su tráiler internacional en japonés, donde la única novedad es porque sale esta Keira Knightley al final en 2.5 segundos que aparece. Yo creo, güey, ¿no? Sí, y así como que sí la vieron, ¿verdad? ¡Pum! Ahí está. Y ya, es toda la novedad. No cambia nada. Nuevo. No. Y luego, The Mummy sale también su tráiler internacional en japonés. Este sí ya da un poco más de historia del personaje de Tom Cruise, que al final de cuentas es un cazarrecompensas. De esos y pues el trailer se ve está bien. Veamos a ver cómo sale. Vamos a ver que llegue y la vemos y luego ya. Luego salió un nuevo trailer de una película nueva basada en una novela que se llama American Assassin, donde un chavo por X o por Y termina vengando la muerte de su prometida y decide ir a chingarse a los extremistas que se la chingaron. Entonces, la CIA, por alguna razón, algún motivo, lo encuentra y en lugar de chingárselo, lo recluta y lo manda con Michael Keaton para que le enseñe, porque él es el maestro de asesinos. Y nos contaron todo el tráiler en la película. Sí, pero se ve chida. Toda la película en el tráiler. Está chida. Yo no quise criticar porque es el capitán, pero no estaba distraído. Sí. No se llama Margators, güey. Se ve bien, o sea, se ve interesante. Y además, pues, Michael Keaton, que... Master, como que resolvió sus cenizas, ¿no? Es correcto. Sí. ¿Sabes qué? Lo padre es que es una historia que ya conocemos. Es otro Jason Bourne, es un... ¿Sabes cómo? ¿Cuál me sonó? Hay una película con Robert Redford y Brad Pitt. Ándale, Brad Pittito. O sea, no es una historia nueva, pero al parecer la están contando padre. Entonces, a ver, hay que ver qué sale. Se ve interesante. Sí. Kingsman, The Golden Circle. Sacó dos sneak peeks. Dos cortos súper cortos. Sí, así súper rápido. Se supone que hoy salía el tráiler oficial. No recuerdo si era hoy o mañana, en la mañana. No me acuerdo si era, te digo, hoy lunes que estamos grabando. Ya no alcancé a checar si lo habían sacado. Si no, lo platicamos la próxima semana, pero... Si Pablo no dispone otra cosa, ¿verdad? Hubo unas páginas que sí lo sacaron así como súper lento, así escena por escena, algo así. Pues, sí, bueno, pero es oficial. Se me hizo chido. Sí, hizo diferente, ¿no? Sí. Como que, Tokyo Ghoul, la adaptación al cine del manga de criaturas como humanos que viven de manera normal entre los seres vivos. Ah, sí. Pablo, ese es no de las tuyas. No le entendí ni madres, güey. Aparte está en japonés, güey. Sí, Pablo, ese es de las tuyas. No, no soy fan de esos. Ah, ah, gracias por participar, güey. Full Metal Alchemist. Oye, ¿por qué no se pusieron de acuerdo atrás ahí en la cama? Esto no lo pongas, güey. Por favor, cabrón, Pablo. O sea, no hay completo nada, güey. Préndelo. El otro rizo. Ah, chingado. Ya, el que sigue. Full Metal Alchemist con su trailer oficial número 2. Igual de ojete, no le vi nada. Seguimos criticando ahí. Ni fu ni fa. Sí, la elección no. De personajes y peinado. Sí, no, no. Alien Covenant sacó dos trailers de mensajes de la tripulación, donde están filmándose ellos mismos sus mensajes para sus amigos, etcétera. No hay nada, y no hay nada. Le cambian de repente, sí, con escenas intercaladas de lo que sucede durante la trama de la película, así rápidamente. Ya no se vio el alien rompiendo el parque. No, por fin. Bueno. Uno es de Oram y otro es de Daniels. Sí. Y lo que platicábamos justamente, Stoico y yo, cuando vimos el de Daniels, el de la chava, qué chida elección de esa chava, porque no es la chava buenota, sí, no es la chava así sexy. O sea, o guapa, o sí, bonita, ¿no? Ni tampoco es fea. O sea, como a Ripley, ¿no? Ándale. Oye, que ¿qué Ripley tenía ese estilo de que ni fu ni fa, pero tenía nada, personalidad? Mucho más tirándole a hombre. Sí, más andrógino. Oye, ¿qué no es la misma de Fantastic no. Beasts? Sí, es ella. Sí, ¿verdad? Sí. Es ella misma. Te fijas que ellos sí escuchan el Friki Podcast, güey. Claro. Jima la semana pasada se quejó de que está saliendo mucho el alien y ya no, sí, sale, güey. Es correcto. Claro. Bien. Gracias. Ahora por irnos. Luego Marvel sacó su nuevo trailer de la nueva serie que va por sacar de Cloak and Dagger en su plataforma de Freeform de Disney. Así. Bueno, Cloak and Dagger son unos personajes noventeros, si mal no recuerdo. Si acaso será para finales de los ochentas, cuando mucho. Eran dos chavos que por X o por Y escapan de sus casas, se ven involucrados con drogas. Era cuando en la época de Marvel, que quería concientizar precisamente a los chavos del peligro de las drogas, etcétera, y estos terminan teniendo poderes. Cloak and Dagger, Cloak envolvía a la gente en la oscuridad y la desaparecía, y Dagger, que era la chica que creaba dagas de luz. Los dos terminan haciéndose amiguis, pareja y complemento. Sí, eran personajes secundarios y luego pasaban a ser más bien como terciarios, etcétera. Entonces, sí, no creas que son muy predominantes. Pero ahí han andado rebotando. Los 2000 desaparecieron por completo, luego los han traído de vuelta. Pero para un concepto de serie de este tipo, llamó la atención, ¿no? Entonces, no sé cómo se les hizo a ustedes el trailer. A mí se me hizo padre. Pero sí, nos explicaste hasta el último y a mí se me hizo como que, ¿eh? Pero sí, se ve ¿de chido. ¿Cuántos episodios va a ser? Ha de ser cuando mucho unos 10. ¿Quién la produce? ABC, me parece, ABC. Con Freeform en la plataforma. Es una de ¿dónde streaming. Lo vamos a ver? Ah, el rato lo descargamos en Lupito Visión. Está bien. No te apures. Y luego había otro trailer que se llamaba The Keepers de Netflix, que es un documental del asesinato de una monja en Boston. Una monja. Y fue encubierto el asesinato. Y entonces, sí, la monja que se robó el reloj en el aeropuerto, güey. Ándale. Oye, ¿qué pedo con esa, güey? No, que estén quemando las noticias. Sí, espérate. Ah, perdón. Y el último trailer, que es un trailer con Nicole Kidman, situado durante la Guerra Civil, que se llama The Big Wheel. No mames, güey, se ve perro. Es más interesante, total. Sí. Qué chido su Cole manejo. Harrell, su manejo de luz. Christine Dunst. ¿No? Tomo y oscurillas con sus camisas, sí, blancas, no, sus camisones. Ojalá que se vea alguna. Y la esta, ¿cómo se llama? Nicole Kidman. Ya se le empieza a ver ahí las huellas de la batalla. Ah. No, creo pues que no mames, ya 50 años, güey, ya, güey. Sí, sobrevive. Bueno, pues, sí, es que también así con su color de piel, ¿no? Por ejemplo, Tomás Cruise ha envejecido con mucho más dignidad. No, ese güey es Dorian Gray. Sí, exactamente. Y Vesta. Ya no. Se ve muy balanceada. No. Pues bueno, esos son los trailers de esta semana. Ahí vamos a estar compartiendo. Bueno, pero está chida esa, ¿no? Sí, no, está bien chida. Se ve muy chida. Sí, sí. Es tipo como la de esta Misery. Pudiera ser. Sí, una onda así. La pinche destorollita está perrote. Sí, pero su aspecto así de entrada me llevó mucho a la película de Los Otros. Uh-huh. Tiene también mucho ese contexto, sí, oscuro, ¿no? Con blanco y muy, muy padre. Sí, se ve bastante chido. Sí. Entonces, como le hemos estado haciendo los últimos 3 episodios, este playlist de los trailers lo vamos a estar compartiendo ahí en nuestras redes sociales. Excelente. Para que no hagan un Jima. Ay, para que se ayuden. Es correcto. Y en su sección de A Tirar Bala. Ah, no. Bala, Armor Gullis. Contra ya tendrá su película. No mames, güey. ¿Sí? Ese popular videojuego de Konami, donde el punto era tirar bala para todos lados y que nos apasionó a todos los que jugamos a finales de los 80s, será adaptado al cine. Y los chinos lo van a financiar. Y hasta ya soltaron una sinopsis para que sepamos de a qué le estamos tirando, literal. En 1988, un enorme meteorito se estrella en la isla al sur de China. Luego de que una investigación del gobierno no arroja resultados, dos mercenarios de nombre Bill and Lance terminarán en la zona para combatir a la organización terrorista Red Falcon. Sin embargo, el verdadero enemigo a vencer para estos comandos será uno que jamás imaginaron. ¿Qué? A ver, ¿qué tiene que ver meteorito con los terroristas y con los otros, el enemigo? No sé qué chingados están alegando, pero pues es chino. Los chinos pusieron la lana, ¿ah? ¿Eh? Ahora, como dato de trivia para los millennials, los personajes de ese juego de nombre Bill Mad Dog Riser y Lance Scorpion Bean estaban basados en los personajes de acción de los 80s de Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Eran ellos. Y como si fuera suficiente, el juego está fuertemente influenciado con Alien. Alien. De hecho, hay unos monstruos, unos de los que son Alien. Exactamente. Entonces, o sea, más ochentero no se podía. Y en su sección de honor a quien honor merece. Gracias. Uno de los más importantes y trascendentes videojuegos de todos los tiempos, que revolucionó por completo el género de los shooters, tendrá un documental donde se contará su historia e impacto en la industria. Nos referimos al videojuego de GoldenEye de 007. Afortunadamente hemos podido filmar muchas entrevistas para el documental, dijo Drew Roller, que es el director del documental que se llama Golden Era. Y después de hablar con varios desarrolladores de GoldenEye, así como con muchos de los expertos de la industria de IGN, Kotaku, GameSpot y God's Game, descubrimos una historia que es mucho más fascinante de lo que esperábamos. Se espera que Golden Era, como se llamará el documental, llegue a finales del 2017. A ver si es cierto. Uh-huh. Y en su sección de ¿dónde está ella? Se supo que Netflix está desarrollando una serie animada basada en el famoso videojuego de computadora de los 80s, Where in the World is Carmen Sandiego. Vámonos. La serie, sí, que contará con una primera temporada de 20 episodios de 22 minutos cada uno, seguirá la trama a seguir por todo el mundo la ubicación de la más famosa criminal mientras va robando tesoros nacionales. La serie estará estrenándose en el 2019. Estaba para PC, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí me acuerdo. Ese de Where in the World is Carmen, sí, Sandiego y El Príncipe de Persia, y había otro de carreras, eran de a huevo, güey. Sí. Reglamentarios. Y también el uno de avión que había. No sabía de ese, güey. 1942. ¿El de Microsoft o cuál? No, uno antes de ese de Microsoft había otro de aviones, tipo Top Gun. Ah, sí. 1942. Sí, que se veía así en sus turbinitas y el hasta el joystick. Compré hasta el joystick que era Genius. Uno azul como con 5 botones. Así, la perrotote, sí, sí, estaban, sí, perros. Chido, bueno, pues ahí lo tienen. Y en su sección de las adaptaciones que sí queremos. Doña. Tras muchos años de idas y venidas, por fin se concreta una adaptación del genial cómic de Lock and Key, escrito por Joe Hill, y será una serie de televisión, y su piloto será dirigido nada más ni nada menos por el director de Doctor Strange, Scott Derrickson. Lock and Key trata sobre tres adolescentes que se mudan con su madre a una casa en Maine tras la terrible muerte de su padre. Ellos descubren llaves que pueden abrir ciertas puertas de la casa, y en ellas habita un demonio que quiere obtener las llaves para abrir una puerta terrible. El cómic, que es terriblemente lovecraniano y muy padre de leer, ha estado por mucho tiempo ahora sí que la mira para que lo hicieran y lo adaptaran. La idea original era adaptarle una película, pero luego no cuajó, etcétera, y pues ya por fin se nos hizo, y en serie mucho mejor. Ajá. Se espera que esta versión, ya sea en cine o en televisión, pues por fin se nos haga, pero por lo pronto ya tenemos el piloto con Scott Derrickson como director. Joe Hill, por si no lo sabían, es su seudónimo, apodo pues, por si son del Conalep, del hijo de Stephen King. Quien también es escritor, pero pues comenzó por su cuenta para no estar bajo la sombra de su padre. Sí, lo he hecho muy, muy padre. De hecho, lo estuve publicando aquí en México, Editorial Bruguera. Uh-huh. No lo terminamos, se quedaron como todo lo que hicieron. Bueno, tres series y media, o sea. En realidad son seis series de seis números cada uno. Y se quedaron así, publicaron creo que sí tres y la mitad de la cuarta la empezaron a publicar, pero... Este llegó, está muy, muy padre. Sí, estaba bien chido. Estoy que le hubiera gustado un chorro ese cómic. Sí, para serie de televisión está muy bien. O sea, en una película sería como comprimir demasiado la historia. La serie de televisión está muy bien. Sí, está muy, muy fregón. Qué chido. Y en su sección de ¿qué creen? ¿Qué? HBO está adaptando la novela de Fahrenheit 451 con Michael B. Jordan y Michael Shannon para estelares. Michael Jordan, que lo vimos en Creed y lo quisimos olvidar en Fantastic Four, fue el carbón humano. Protagonizarán como el estará como el personaje principal, un bombero llamado Montag, mientras que Shannon, el que vimos del General Zod, interpretará a su mentor, el Capitán Beatty. La película, que está basada en la novela de ciencia ficción de Ray Bradbury, toma lugar en una realidad distópica en Estados Unidos, donde los libros se han vuelto ilegales y el trabajo de los bomberos es quemar cualquier libro que descubran. Después de conocer a una chica llamada Clarice y ver lo que los libros ofrecen, Montag se opone al Capitán Beatty. Aún no hay fechas de estreno ni nada más, pero pues ya sabemos cómo se las gasta HBO con sus producciones. Mientras Jima tira todo lo demás. Mientras Jima Butterfingers. Me estoy desbarrancando, güey. Sí, ya deja agarrar cosas, güey. Ya te vas a amarrar, güey. Ya medio pendiente que traje mi dinosaurio. Y en su sección de La Verdad Está Allá Afuera, como les habíamos estado platicando en episodios anteriores, ya se oficializó el regreso de Chris Carter y los actores Dave Duchovny y Gillian Anderson para la 11ª temporada de los X-Files. La cadena Fox hizo el anuncio oficial a través de David Madden, que es el presidente de Fox Entertainment, y esto fue lo que comentó. Personajes icónicos, una rica narración, grandes creadores, este es el sello de los grandes programas de televisión. Y son algunas de las razones por las cuales los X-Files tuvieron un impacto profundo en millones de fans en todo el mundo. La creatividad de Chris, junto con el brillante trabajo de David y Gillian, continúan impulsando este fenómeno de la cultura pop, y morimos de ganas de ver qué misterios nuevos revelarán Mulder y Scully en este nuevo capítulo de los X-Files. Así que allí lo tienen. La nueva temporada seguirá el mismo formato de la anterior, con una temporada corta de solo 10 episodios, lo cual es mucho mejor. Sí, menos episodios, mejor realizados. Aún no hay fecha de regreso de la serie, pero la décima se transmitió de enero a febrero. Entonces, pues igual en una de esas lo repiten en esos meses. Sí, chida. Estuvo chida, ¿verdad? Sí, la neta estuvo muy chida. Y en su sección de Ya Chupaste Faros. Ese güey. Sean Bean es como la Michelle Rodríguez. Siempre sus personajes terminan muertos. ¿Quién es Sean Bean? Arandor. Es Sean Bean. ¿Sean Bean? Sí. ¿Sean Bean? ¿Quién es? Díganme, monitos. Ahorita te lo voy a decir para que veas. Ese güey. Ahí va. Siempre sus personajes terminan muertos. Pero este sí es chido. Y este pequeño detalle fílmico ha sido producto de mucho cotorreo por los fans del actor, que además siempre hace geniales actuaciones. Bueno, recientemente lo entrevistaron y bromearon al respecto sobre cuál ha sido su muerte favorita. El actor contestó que, sin lugar a dudas, la de Boromir. Al morir atravesado por flechas, no, defendiendo a Merry y a Pippin en Lord of the Rings. Incluso agrega que no podías pedir una muerte más heroica que esa. Y la neta sí está de poca madre. Está chido todo. Sí. Agrega que originalmente... Que lo mata en la negrita de los Hot Cakes, güey. Se excedieron un poquito con el maquillaje del Uruk-hai y parecía la negrita de los Hot Cakes. Pero se ve perro, güey. Sí, güey. Agrega que originalmente la escena estaba planeada a que fueran flechas con CGI, pero que se terminó optando por dispararle flechas de veras en una placa de metal que traía en el pecho, cubierto obviamente por su traje. Digo, ya sabemos que a Peter Jackson le gusta hacer las cosas bastante extremas, y pues la neta sí quedó impresionante la escena. Sí, no. O sea, muy chida. Y en su sección de, pues es que están chavos, hablando de Lord of the Rings, se dieron a conocer los resultados de una encuesta realizada en Inglaterra por parte de la Reading Society, donde encuestaron a 2,000 adultos entre las edades de 18 a 24 años, y que, a pesar de haber declarado inicialmente de que habían leído los libros del Señor de los Anillos, en realidad solo habían visto las películas. Resulta ser que el 41% de los encuestados no habían sido honestos al declarar que lo leyeron. Eso da como resultado, si lo extrapolamos, que en realidad una gran cantidad de los millennials solo conocen la obra de Tolkien por sus películas, más no por sus libros. Simón. Entonces, ahí lo tienen. Qué triste. Y sí, la neta sí, ¿eh? No, y luego más allá, güey. Aquí como quiera que vivieron contaminados con el Commander, pues bueno, güey. Pero sí, ¿no? Y en su sección de apúntale en el calendario, México tiene una gran tradición fílmica. Desde los principios de la cinematografía, grandes artistas, técnicos, actores y directores han surgido en nuestra tierra. Muchos de ellos han emigrado y ayudaron a crear lo que es Hollywood actualmente. Nuestro país tiene muchos sets cinematográficos donde las grandes producciones han sido filmadas y siguen haciéndolo. La lista es interminable. Si bien el cine mexicano no ha podido estar a la par de lo que en algún momento fue, y es cierto, también hay que decirlo, actualmente hay una gran cantidad de producciones que están retomando vuelos en muchos aspectos. No hay que dejar de tener presente que es una gran industria en nuestro país. Con tal motivo, y como una afirmación de que el cine es una manifestación artística y cultural de gran relevancia en nuestro país, el Senado de la República ha determinado que tengamos el Día Nacional del Cine Mexicano a celebrarse los días 15 de agosto. Si te preguntas, ah, chinga, ¿y por qué el 15 de agosto? Es porque en esa fecha se recuerda la primera proyección cinematográfica en México. Vámonos. Como parte de los actos que se tendrán, ya se anunció que se tiene programada la emisión de billetes de Lotería Nacional ilustrados con los carteles de las películas mexicanas más representativas, además de cancelación de timbres postales. Eso va a estar chido, güey. Sí, va a estar chido. ¿No caí cerca de un lunes para hacer nuestro especial de cine mexicano? Habrá que ver la selección de películas, no me salí con una burrada por ahí. No, pues sí, hay de todo, ¿no? Bueno, voy a sacar esas televisas recientes, ¿no? Sí. No, va a ser de lo antiguo, ¿no? Sí. 60 para atrás, si güey. Si tienen un buen, digamos, digamos, como curador así de la selección, es como que... No, hay buenas películas. Tiene así como que un compadre, un cuate. Sí. O el Cácaro, ahí que las escoge. Sí. Fuera así, fuera de Bichir y cosas así. Sí, no. Quémelas. Y en su sección de nuestro gordo favorito. Hace unas semanas comentamos cómo fue que Guillermo del Toro decidió no participar como director de Pacific Rim 2 y poder realizar otro de sus proyectos que traía entre manos, una película más pequeña llamada The Shape of Water. Bueno, pues ya tenemos su fecha de estreno para el 8 de diciembre de este año. La película, que está ambientada en Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría, ahí a comienzos de los años 60, en un laboratorio secreto del gobierno. La solitaria Elisa se siente atrapada en una vida de silencio y aislamiento, pero su vida cambiará por completo cuando ella y su compañera de trabajo Zelda descubran un experimento clasificado como secreto. ¡Chan, chan, chan! Digo, siendo de del Toro, va a estar chida, güey. Simón. Y en su sección de... A ver, ¿a qué horas? Uy, Emma. James Cameron por fin parece que da muestras de vida nuevamente con su proyecto de las secuelas de Avatar, y comentó que las cuatro secuelas serán filmadas back to back. No mames, las cuatro películas serán filmadas juntas, y ya confirmó las fechas de estreno y son las siguientes: Avatar 2, 18 de diciembre del 2020. Avatar 3, 17 de diciembre del 21. Avatar 4, 20 de diciembre del 24. Avatar 5, 19 de diciembre del 25, cabrón. No mames, güey. Además, confirma que regresan los actores originales: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang y Sigourney Weaver. Ah, chingado. ¿Cómo va a regresar este Stephen Lang si se lo chingaron? No, pues Sigourney Weaver. Pero pues Sigourney Weaver se hizo una con las plantas, ¿no? Igual. Pero ahí dejó el cuerpillo pudrirse, güey. Sí. Igual Simón, pues entonces que regrese, ¿no? Pues mejor su conciencia la pasa en otro cuerpo, güey. Sí, sí. Todo es posible. Las esferas del dragón, güey, chingado. No, el de ella no pasó. Sí. No se alcanzó a pasar. Vea, es que se muere el antes, cuerpillo, ¿no? Echarse el, a perder. El de este chavo sí pasó, pero el de ella no, ella se la peló. Uh-huh. Pues va a regresar, güey. Oye, esta Michelle Rodríguez también estaba ahí, pero. Sí, pero te digo que también se murió. Se murió, es que regrese, chingas. Explotó. ¡Medic! Y en su sección de Toma Chango tu banana. A ver. Pues de la manga es se que, sacaron. Es que el sangre está distrayendo porque dijo que ya está viejita y ya no es atractiva Michelita Rodríguez. Caíste, güey, ni pedo. No te creas, chiquitita. Pues de la manga se sacaron una nueva serie de televisión sobre King Kong. No, y que mames. No tiene nada que ver con la película que acabamos de ver, ni con el monstruiverso que están construyendo, porque pues porque YOLO. La serie, que corre a cargo de Mar Vista Entertainment y IM Global Televisión, al parecer continúa la historia donde se quedó la original de 1933, la serie que casualmente se llamará King Kong Skull Island, así casual, hasta que le cagan los abogánster, claro. Tendrá de protagonista principal a una mujer que en donde se revelarán los terrores que habitan la isla. No se sabe más, así que veamos qué rumbo toma este proyecto antes de que los abogados la destrocen. Y en su sección de no mames, se los dije, quisiera decir que recordamos la película de Dragon Ball Evolution, pero la verdad es que la borramos de nuestras mentes, del sí. Tipo de esto de nunca pasó, ya ni porque la filmaron aquí en Durango, y es que era tan mala que lo que seguía. Y el creador de la serie, Akira Toriyama, en una reciente entrevista comentó sobre el tema, donde básicamente declaró que pues él le sugirió cambios en el guión y que pues de una manera educada pues de decirles que pues la estaban cagando, ¿verdad? Pero lo ignoraron vilmente, y esto dijo: el libreto tenía muy poco del mundo y sus características. Además de eso, poseía contenido que no encontré interesante. Así que les advertí y sugerí algunos cambios. Pero a pesar de eso, parecían tener una extraña confianza y realmente no me escucharon. Lo que resultó fue una película que realmente no puedo llamar Dragon Ball, que estuvo a la altura de mis expectativas. ¿Sí recuerdan? Ya el año pasado habíamos platicado como Ben Ramsey, quien fuera el guionista de la película, salió a ofrecer disculpas a los fans por su trabajo, declarando que tomé el proyecto por la enorme paga, no como un fanático de la franquicia. ¿Se acuerdan que lo platicamos en ese momento? Pues ahí está. Ya, no, lo más rescatable de esa película, si tiene algo, era el doblaje que usan las voces originales. O sea, las voces originales, creo que de Goku, de Piccolo, y no me acuerdo quién más usar las voces originales. ¿A poco sale Piccolo? Sí, pero bueno, son las voces, Carlos II, son las voces. Se supone que es el villano, de hecho. Ya así como que, ya no es por eso. Se salvó la película, pero de ahí en fuera no, es lo más rescatable de la versión en español. En inglés no, nunca la he visto y ya está, guay. Y en su sección, si sangra, puede morir. Hemos estado siguiendo con atención el desarrollo de la nueva película de Predator, que está dirigiendo Shane Black. La película, que originalmente tenía como fecha de estreno el mes de marzo del 2018, se adelantó a principios de este año para tener una nueva fecha de estreno en febrero, adelantándola un mes. Pero ahora se anunció que se va a recorrer 6 meses para tener una nueva fecha de estreno en agosto del 18 y aprovechar mucho mejor la fecha de verano. Digo, la neta, son buenas noticias. Está bien, está bien. Y se la están cagando, que lo corrigen, güey. Sí, o sea, tienen tiempo para hacerla bien. Y en su sección de Bienvenidos a Manpower, Scott Derrickson regresa para dirigir la secuela de Doctor Strange. Órale. Y de ya no ser el villano en Dumbo, ahora Will Smith se va con Guy Ritchie a su versión de Aladino para ser el genio de la lámpara. A mí no me engaña, solo quiere que lo froten. Will Smith, bueno, de genio. El genio está orejón, no mames, güey. O sea, el chiste se cuenta solo otra vez. Sí. El actor de Assassin's Creed, Callum Turner, se une a la secuela de Fantastic Beasts and Where to Find Them para interpretar al hermano de Newt Scamander. La actriz Lily Uggams, quien interpreta a la Rumi ciega Blind Al en Deadpool, regresa para la secuela. Ajá. Capitán Marvel ya tiene directores en Helmers and Bolden y Ryan Fleck. La actriz de American Horror Story, Teisa Farmiga, se une al elenco de la nueva película de spin-off del Conjuro de la Monja. Esta Farmiga, pues es la chida, ¿verdad? ¿Teisa Farmiga? Sí. Es que hay una que es Farmiga que ganó un Oscar. A lo mejor la estás confundiendo, la chavita. No, no, o sea, ella es la señora Warren. No, el Conjuro. ¿Es otra? No, sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pero esta es la chica. Teisa Farmiga es una chavita. Ah, órale. Ya no me confundan. Y en su sección de pues no sé cómo, con la gran sorpresa de que Suicide Squad lidera y por mucho las ventas de Blu-ray DVD. Yeah. Ya pasó a Batman v Superman y a Capitán América Civil War, así de ese pelo. Y echando números y tomando en cuenta que van 4 semanas que lleva la venta, así van los números. Suicide Squad, con 1.6 millones de copias vendidas, 49.6 millones de dólares. Deadpool, en segundo lugar, con 46.8. Capitán América Civil War, 46.4. Batman v Superman, 39.1. Es que hay mucho mogul que sí la quiere en su colección, junto con la de los carritos. Sí. De seguir así, es claro que Suicide Squad se impondrá en la venta de formato casero. ¿Cómo? Por verle las nalguitas a Harley Quinn. Ah, por supuesto. Ándale. Y en su sección de El Último Hijo de Krypton, si recuerdan, ya habíamos comentado sobre la nueva serie que está preparando el Sci-Fi Channel, llamada simplemente Krypton, y que es producida por el güey de David Goyer, y que está situada dentro del canon de Superman. Y que bueno, no pudimos ver el video. Y exactamente. Maldita sea. Bueno, pues ya tuvimos el primer teaser que se filtró, donde pudimos ver al actor Cameron Crowe como Zeg-El, el abuelo de Kal-El Superman, en los tiempos en que Krypton estaba siendo consumido por la guerra. De hecho, el teaser es un voice-off donde se ve Krypton siendo reconstruido después del... Justo así como después el inicio del programa en Rewind. Ay, rebobinando, güey. Quémalo, güey. Y va explicando... Allá a esas horas ya lo oyeron, güey. O sea, ya, por favor. Va explicando, sí. Ya está explicando. Ah, de veras, pues no estamos en vivo, ¿eh? Sí. Está, oye, explicando. ¿Por qué regañas a nuestro capitán así, güey? Ay, un chiste de azúcar, güey. Ahora, a los que no vieron el tráiler, va explicando. Esta historia no trata de dónde, de cómo escapamos, trata de dónde vivíamos. Ok, entonces, gracias. Está bien el video, pero sí, no lo vieron. Sí, está chido el tráiler. A ver. Este güey se derrumba como los grandes. Adelante. Si bien hasta ahora no ha habido un comunicado oficial por parte de la Sci-Fi Channel confirmando la serie, los rumores indican de que en efecto ya la aprobó, y dada la buena recepción que tuvo el teaser, tan solo es muestra de eso de que se filtró, es entre comillas, así como que ahí les va a ver cómo reaccionan, tipo el de Deadpool, que a ver, sí, Si cuaja, órale. Le pega. Ahí bueno, nomás algo, un comentario. Que, ponen ahí que esta. La historia no. ¿Qué? Tuntó la historia, ¿verdad? Ajá. Así como que. Ay, sí, esa siempre, parte como que me cala. Que, bueno, ponen ese Tuntó la historia así como que. Y siendo de Goyer, también. Ay, sí, cabrón. Como, ¿sabes qué? Le van a meter unas cosas como que no entran en el canon. Así como, se van a inventar un chico. Ah, de cosas, claro. Que, ay, bueno. A ver. Bye. Y en su sección de. Échale otro. Y si le gusta, le doy otro. Fox. ¿Qué? Sí. Fox. Que nos anuncia las fechas de estreno de tres de sus siguientes películas de superhéroes. La primera, para el 13 de abril, que corresponde a The New Mutants. La segunda, Deadpool 2, para el 1 de junio. Y la tercera, que llegará el 2 de noviembre con X-Men Dark Phoenix. ¿Del año que entra? Sí, todo el año que entra. Sí, se confirma. Que de febrero de este año. Se confirma la saga de Dark Phoenix, de los mutantes. Ah. Again. ¿Y qué? ¿No? Mira, Dark Phoenix Saga es una de las mejores historias de superhéroes ever. No solamente los mutantes, o sea, ever. Es una fantástica historia, pero es el efecto Doomsday. Simón, ya chole, ¿verdad? Sí, o sea, siempre la quieren estar poniendo como que... O sea, no salen de la misma. Exacto, entonces como que... Pero no habría posibilidades de que la hagan bien y que digas, no, ahora sí, ¿no? ¿Cuántas veces la han hecho? Nomás la pasada, gachota, ¿no? En la 3. En la 3, ajá. Le hicieron ahí en la 3. Pero pues sí cuenta como que ahora va bien hecha ya, ¿no? Pero el problema es que para hacerla bien hecha, con lo que tienen ahorita no cuadra. No la arman. Ah, de veras, porque básicamente acaba de llegar esta chiquitita. Sí, o sea, apenas. O sea, tiene razón. Pero bueno. Y en su sección de Yo también quiero jugar. Sí. Ahora los estudios están empujando sus películas en China porque, obvio, no quieren quedarse sin esta tajada del pastel que representa el país de los tazones de arroz. Y se anuncia que ya lograron meter en cartelera varias películas, quedando como sigue. La 20th Century Fox, Alien Covenant, para el 19 de mayo. Disney, Los Piratas del Caribe, para el 26 de mayo. Warner Bros. Y DC, Wonder Woman, para el 2 de junio. Universal, con The Mummy, para el 9 de junio. Uy, a ver cómo le va. Paramount, Transformers The Last Night, 23 de junio. La pasada, en el 2014, puso el récord con 320 millones allá en China. Y no olvidemos que ya se tenían programadas Marvel's Guardians of the Galaxy Volumen 2 para el 5 de mayo. Y Warner Brothers tenía al Rey Arturo, la leyenda de la espada. Y Lionsgate a Power Rangers con el 12 de mayo. Entonces, no mames. Cada vez están haciendo más estrenos allá porque pues hay billullos. Sí, a huevo, güey. Pues no mames, pues simplemente a Warcraft. Ya se saludó. 220, 240 millones, güey. ¿Sí? Dígate, no mames. Y en su sección de Si no está roto, no lo arregles. Mucho se ha criticado a Marvel por parte de los DCitas porque sus películas son ligeras y con chistes. Y ellos, en cambio, son mucho más maduros y con tramas clasificación R. Aunque no le salgan, pero ellos no ven esa parte. El punto es que, sin entrar en la controversia de que si una es mejor o la otra, pues le preguntaron a Kevin Feige sobre si Marvel Studios considerará hacer una película clasificación R en el futuro, dado el éxito de películas como Deadpool y Logan. Ya en alguna ocasión Feige comentó sobre estas dos películas. En aquel entonces dijo: lo que funcionó con Deadpool y Logan no tuvo que ver con la clasificación y sí con la calidad de sus guiones. Tiene que ver con los riesgos que tomaron a nivel creativo. Esa debe ser la lección para todos los que la hayan visto. Uh-huh. Y pues la neta, es cierto, un buen guión es lo importante. Por ejemplo, lo hemos visto con series de Marvel en Netflix que elevaron la barra y abrieron el universo a otro tipo de posibilidades. Uh-huh. Con respecto al humor en las películas de Marvel, que no olvidemos que siempre ha sido una parte importante dentro de los cómics también, esto fue lo que dijo: no nos sentamos a escribir chiste tras chiste. Simplemente es algo que ocurre de forma natural para nosotros. Como nuestras peladeces. Es correcto. El humor y la acción siempre son nuestras prioridades a la hora de crear estas historias. Cuando hace reír a la audiencia, es más fácil llevarlos a otras emociones. Es un ingrediente narrativo vital en nuestras historias y, en lo que a mí respecta, la clave del éxito. Marvel siempre tuvo como característica desde sus inicios la incorporación del humor en las tramas. El estar situada en un mundo real donde el lector pudiera decir, ¡ey, ese es mi barrio!, de expandir las fronteras y romper paradigmas sociales. Era natural para que la compañía llevara estas mismas características al cine y nadie puede negar que ha funcionado desde Iron Man en el 2008. ¡Órale! Y en su sección del final de una era, Kevin Feige, como pues que ya nos va preparando para lo que sigue en el universo cinematográfico de Marvel, pues comenta que al terminar la fase 3, esta etapa pudiera ser la última en la que se acomodaran los filmes de esa manera. Hemos sido muy afortunados de que al término de los contratos no haya sido un factor. tenemos actores contratados por un cierto número de películas. Ahora tenemos nuevas ideas y nuevas direcciones a tomar, como las que vimos en Civil War, que hemos querido realizar y hemos tenido suerte de pactar nuevos contratos. En Spider-Man Homecoming, el elenco ha sido maravilloso con su entusiasmo y en las historias que estamos contando. Así que ahora tenemos un nuevo inicio en el que queremos llevar estas historias. Ciertamente, Infinity War tiene un sentimiento de clímax, sino una conclusión para el momento en el que lleguemos a Avengers 4 y las 22 películas que hemos creado en las primeras tres fases del universo cinematográfico. Es que a veces se nos olvida que ya van 22, cabrón. O sea, no mames. Son de películas, man. Sí. Ya desde hace tiempo comentamos que contratos como los de Chris Evans, Robert Downey Jr., pues están venciéndose. Algunos se podrán o no renegociar, pero ya es cuestión de Marvel ver si va cambiando ya de personajes, de actores, o recastearlos, o modificar por completo todo su cartel, ¿no? Sí, yo creo que Infinity War sí pueden hacer jugar bien con eso, o sea, como que rebotean el universo, hagan algo por ahí, pues ya, hacen la transición. Y, de hecho, Kevin Feige, que ya no está anunciando que vienen cambios, pero a todo esto, ¿cuántos contratos les quedan a los actuales actores? Ahí les va. Liliana, Robert Downey Jr., Iron Man, le quedan 3 películas. Spider-Man Homecoming, okay. Avengers Infinity War y Avengers 4. Y se acabó su contrato. ¿Se acuerdan que ya lo había renegociado? Sí, man. Ya. Don Cheadle, que es War Machine, le quedan, no sabemos. No ha soltado sí, güey, pero con esas tres, güey, ¿ya cuánto van a pagarle? Ah, no, bueno, ya, sí. $1 billón, güey. Sí, no, ya. Tranquilamente, güey, ya para qué quieres más. Chris Evans, el Capitán América, le quedan 3 películas también. Homecoming. Quiere llorar, sí. Quiere llorar. Sí, pinches todos. Infinity War y Avengers 4. Sebastian Stan, Bucky, le quedan 6 películas. No, pues ya estuvo ahí. Infinity War, Avengers 4 y no sabemos. Y el Capitán América nuevo. Sí. Es muy probable que se va para allá. Para que te consueles con él. Anthony Mackie, que es el halcón. Películas restantes, por lo menos 2. Infinity War y Avengers 4. Está bien para el negro, ¿no? ¿Ese no va a salir en Spider-Man? No. Chris Hemsworth. Thor. No, pendejo, no la quise decir. Ay, pregunta pendeja. Perdón, Candelas, adelante. Thor, le quedan 3. Thor Ragnarok, Infinity War y Avengers 4. Tom Hiddleston, Loki, 3. Ragnarok, Infinity War y Avengers 4. Mark Ruffalo, Hulk, 4. Thor Ragnarok, Avengers, Infinity War, Avengers 4 y otra sin confirmar. No, Benedict Cumberbatch, Doctor Strange, películas restantes, por lo menos 4. Thor Ragnarok, Infinity War, Avengers 4 y Doctor Strange 2. Chadwick Boseman, que es T'Challa, Black Panther, le quedan 4. Black Panther, la de Infinity War, Avengers 4 y otras que no ha sido anunciada. Tom Holland, Peter Parker, ya ven que se había estado alegando de que si ya terminaba su contrato con la alianza de Sony, Marvel, etcétera, bueno, ahí va. Ay, cabrón. 5. Ay, güey. Spider-Man chido, Homecoming, wey. Infinity War. Ay, Avengers wey. 4. Spider-Man Homecoming 2 y otra sin confirmar. No mames, en Avengers 4 van a estar todos. Sí. En Infinity War. Qué chido, ¿no? Scarlett Johansson. Poca madre. Black Widow. Vámonos. Por lo menos 2. Excelente. Infinity War y Avengers 4. Jeremy Renner. Hawkeye. Por lo menos 2. Infinity War y Avengers 4. Paul Rudd. Ant-Man. Le quedan por lo menos 2. Ant-Man and the Wasp y Avengers 4. Ah, no va a estar en Infinity War. ¿Por qué, güey? No está listado. Evangeline Lilly, The Wasp. Películas restantes por lo menos 2. Ant-Man and the Wasp y Avengers 4. Elizabeth Olsen, Scarlet Witch. Chiquito. Por lo menos 1. Infinity War. Chingame. Paul Bettany, Visión. 1. Avengers Infinity War. No mames, no va a estar en Avengers 4. Samuel L. Jackson, Nick Fury. Por lo menos 2 y no se sabe cuáles son. Chris Pratt, Star-Lord. 4. Guardians of the Galaxy Volumen 2, Infinity War, Avengers 4 y Guardians 3. Josh Brolin, Thanos. Películas restantes, 1. Infinity War. No mames. Obviamente que pues ahí está como que. Y Deadpool también le queda. Sí, bueno, Brie Larson, Capitán Marvel. Películas restantes, por lo menos 1, que es la de Capitán Marvel. Kobe Smulders, Maria Hill. 5. Le quedan 5 películas todavía. Déjese caer. Y obviamente todos los demás de Guardians of the Galaxy, pues también lleva las mismas que Chris Pratt. Pues ese es el equipo completo. No, ellos van en el equipo completo. Y pues ya. Entonces, esos son los principales, porque hay otros secundarios que ahí andan rondando, etcétera. Donde hay algunos, por ejemplo, sabemos que este. El señor Smith. Red Skull. Okay. Hugo Weaving. Sí. Sabemos que tiene más contrato para otras películas, pero que pues ya no ha entrado en el universo. Entonces, igual una de esas lo resucitan. Fíjate, tanteo que pueden hacer después de Infinity War, bueno, Avengers 4, pues el New Avengers. O sea, con el rol que están quedando, así como que pueden hacer un de New Avengers, más o menos. Bueno, pues ya que estás tocando eso, pues viene un adelanto. Y en su sección de. Y es lo que no vas a hacer el mismo lecho, güey. Le van a dar las gracias. Bueno, pues entre las muchas declaraciones que diera Kevin Feige tras la premiere de Guardians of the Galaxy Volumen 2, comentó que no quería decir aún el título de la cuarta entrega de los Avengers porque podría spoilerear las cosas. Pero no contaban con que Zoe Saldaña soltara la sopa a la güey en una entrevista. Así que ¿quién es Zoe Saldaña? Messi. ¿Quién es de monito? Ay, acaba de decir ahorita, maestro. Ay, Guardians of the Galaxy. La de verde. Sí. Ah, sí. Gamora. Gamora, ándale. Gamora. O sea, no te sientes mal que mejor Gima supo el nombre. Por favor, maestro, te estás derrumbando. Bueno, Underworld. Resulta que estaban entrevistándola y comentó que estaban terminando de filmar Infinity War y que después se pasarían con Gauntlet. Claro que el reportero se hizo güey para ver qué más decía, pero tómala. Sin querer ya confirmó que la secuela entonces sería Avengers Infinity Gauntlet. La neta, tiene sentido, acorde a todo lo que sabemos, porque entonces está la de Infinity War, donde Thanos se hará de todas las gemas, sí, derrotando a todos los poseedores de ella y tras los intentos de evitarlo. Y en la siguiente, ahora sí, perros, querían putazos, ¿verdad? Con la de Gauntlet, el guantelete infinito. También cuadra con las declaraciones de que después de esa entrega todo el universo cinematográfico va a cambiar, porque es obvio que tendremos bajas y consecuencias serias por la guerra por el guantelete. Tómenlo. Qué bueno. Justo lo que ahorita estaba diciendo Pablo. De hecho, venía una declaración que hoy salió publicada donde Kevin Feige decía que qué tan apegados estarían con la historia del guantelete. Obviamente sabemos que es una adaptación. Exacto, digo, por ejemplo, Civil War, pues tomaban el concepto, uh-huh, y ya lo aplicaban en lo que tenían y lo hicieron bastante bien. Entonces aquí, pues pinta para eso, ¿no? Entonces, bien, chido. Igual ahí vamos a ver el fin de Iron Man, de Thor y de Capitán América. Precisamente vemos el nuevo papel que tomaría la Capitán Marvel, Doctor Strange, Black Panther, todos los nuevos, ¿no? Ahí está. Y en su sección de Pitufos Everywhere. Ahora que tuvimos el genial tráiler de Thor Ragnarok, salió el personaje de Grandmaster, interpretado por Jeff Goldblum, y muchos fans se preguntaron que por qué chingados no lo vimos de color azul como su contraparte en los cómics. Pues la única azul que tiene es una pequeña franja en la barbilla. César Bono, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues la respuesta es demasiado simple, y es que el actor ya estuvo en una película de color azul. Resulta que en la película Air Girls Are Easy, una joya cinematográfica de 1988, estelarizada por Jeff Goldblum, Jim Carrey y Damon Wayans, donde eran unos alienígenas de colores, uno azul, uno verde y uno rojo, así como los parchís, que visitaban a la Tierra, pues para ver qué agarraban, literal, y pues quisieron evitar la comparación, no acuerdo, y ahorrarse la vergüenza, porque estuvo horrible, güey. No sé de qué estás hablando, güey. No, ni la recuerden, güey. Ni llegó aquí, güey. No, los alienígenas eran como peluches, güey, o sea, tenían peluche, literalmente, era una cosa así como que, ¿what? Asquerosa. Sí, espantosa, güey. Como Teletubbies. Ándale, como Teletubbies, güey, haz de cuenta. No. Y literalmente venían a buscar novias para parearse, güey. O sea, era lo. Para echar pan. Sí, güey. Saludos allá a Arturo Ulloas, allá en el barrio, con ese aspecto de osito que tiene, güey. Con el monstruoso celular que se compró tamaño tablet. Y le dije, no, güey, póntelo en la panza, güey. Para que parezcas Teletubbies. El pipila, güey, vámonos. Bueno, y en su sección del mapache. Ya se hizo pública la lista del soundtrack de Guardians of the Galaxy Volumen 2 con canciones de los años 70, y esta es la lista completita. Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra, Fox on the Run, Sweet, Lakeshore Drive de Aliotta Haynes, The Shane, Fleetwood Mac, Bringing On Home to Me, Sam Cooke, Southern Nights, Glen Campbell, My Sweet Lord, George Harrison, ah, no manches. Brandy, Brandy, oh, yeah. You Are a Fan Girl, Looking Glass, Plus. Come a Little Bit Closer, Jay and the Americans, Plus. One Bang Shang-A-Lang, The Silver, Surrender, The Cheap Trick, Father and Son, The Yusuf y Cat Stevens, Flashlight, oh, bueno. Parliament y Guardians Inferno, The Snippers, que es cantada también por este David Hasselhoff. Michael. Y con Michael. Taylor Bates, que hace la música. Entonces ahí lo tienen, de hecho pueden buscar. Encanta, sí, hacía sus covers ahí, sí, maníacos. Sí, me acuerdo, pueden buscar el playlist ahí en Spotify, ahí lo pueden encontrar. Está chido. Spotify. Está es como chido. Lugan. Está chido. Ahora, ¿quién se va a morir, güey? Naiden. Por cierto, no, no, la salida a la venta del soundtrack vendrá también con sus versiones en cassette y en vinil. Ay, tú. Y en su sección de Winter is Coming salieron fotografías oficiales de los personajes de la nueva temporada de Game of Thrones. Se vende poca madre, güey. Y en sección, y en la sección de cosas que solo pasan en Los Simpsons. Uy, ahora se tardó mucho. No es cierto, vamos en tiempo perfectamente bien, güey. Ándele, güey, ándele, güey. Cállese, güey, váyase a ver los pinches. Como no has participado casi, no se te hace sin... ¿Recuerdan esa nota que platicamos hace unas semanas? Donde filmaron en un cementerio una película porno. Chimón. Y se armó un desmadre que hasta el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, tuvo que entrar al quite y como siempre salieron con que se iba a armar una investigación. Pues de qué pasó, si los encontraban culpables, se los iban a mandar al botellón de acuerdo al Código Penal de Jalisco. Uh-huh. Bueno, pues la actriz de tan aclamado video, Janet Rubio, a quien sus compas le apodan la prima, ya saben, la clase de ante todo, ya salió a declarar que pues que sí le tiene miedo a la justicia, por lo que pide perdón y que no lo vuelve a hacer. Supongo que se refiere a filmar en cementerios. Además agrega que considera que la reacción que la administración municipal tuvo pues fue exagerada, ya que hay temas más importantes que deben ser resueltos. Para mí, fue exagerada la reacción del gobierno, porque pienso que hay cosas más importantes que tendría que resolver. Toda la delincuencia que hay, matan en cada colonia siempre, y nunca hacen nada. Yo he visto que hay más videos que ya habían grabado anteriormente, igual en panteones y en más lugares públicos, y nunca supe que hicieran un escándalo así. Punto para ella. Pero pues a pesar de que está tan arrepentida, en la página siguen vendiendo su video, ¿verdad? Entonces... No, pero deja tú, güey. O sea, tanto tiempo que tuvo para planificar la respuesta, güey. Y salió con una pendejada, güey. Sí, cabrón. Digo, por algo es actriz porno. Tres semanas, reaccionar, dos semanas, ¿cuánto? Por lo menos tres, güey. No, no manches. Y claro que es publicidad gratis. La de qué es... ¿Cómo se llama la productora esta? ¿Cómo es? Yo que se llamaba Sexmex, Sexpomex o una cosa así. Pues ellos felices de la vida, yo creo que nunca han tenido tantas ventas, güey. Sí, así como en Los Simpsons de que ¡ay! Están entrando llamadas, dos, nunca hay tantas. Así como el episodio de Mega Man, güey, ya se cuenta. Ah, dale. No, pero se me hace que ese episodio ya le fue re bien, güey. Sí. Porque todo lo comenta, güey. Sí. Checa cuántos por comparar, ahora lo checamos. A ver, ¿cómo va? Sí, a mí se me hace que el que sigue en el fondo es otro, güey. El barranco. Sí, bueno. Hay que sacarlo, ¿no, güey? El deporte, sin duda, levanta pasiones. Digo, ya que estamos con lo de la nota anterior, deja que acaben allá de platicar ellos, porque siguen en sus madres. Ay, a ver, no me regañes a mí. El deporte, sin duda, levanta pasiones. Digo, ya que estamos con lo de la nota anterior. Solo que este es otro tipo de pasiones. Aquí, pues, en veces se calientan los ánimos. Bueno, en la otra nota también. Digo, a lo que quiero llegar es que de repente se agarran a madrazos en las tribunas de los partidos de fútbol, pues. No es algo nuevo, tampoco será la última vez que suceda algo así en un encuentro deportivo, pero lo que pasó en este estadio sí se pasaron de lanza, porque no solo se agarraron a putazos, sino que además aventaron desde las gradas un pobre güey. Ay, se mató a la chingada, ¿sí? ¿No? Digo, no hace falta mucha explicación, pero pues en algún momento se armó la trifulca de todos contra todos, cuando de repente en plena transmisión del canal de televisión que cubre el partido, se ve como una veintena de hinchas de Belgrano golpean a un güey, quien para acabarla también es fan del mismo equipo, o sea, y de repente lo arrojaron desde la tribuna hacia una de las escaleras de acceso, causándole la caída de unos por lo menos 3 metros de altura, güey. Y la señorita de cristal se rompió, güey. Emanuel Balbo, de solo 22 años de edad, falleció en el hospital por el megaputazo en la caída. La fiscal confirmó que se investiga lo ocurrido, del cual todo quedó en video y los atacantes plenamente identificados, y calificó lo ocurrido como un salvajismo inexplicable. Asimismo, confirmó que las penas para los acusados serían entre 10 y 32 años de prisión. Sí, homicidio agravado culposo. No, es que se ve que lo mataron, pero mamonzote, güey. Vale, y estaba más alto todavía, güey. Pues a mí sí que sí. No, sí, güey, no manches. Putazote. No mames. Y ya que andamos con cosas de violencia y de pasión, lo que le pasó a este pobre güey es de sí, no mames, güey. Así que acompáñanos a escuchar esta triste historia. Todo por andar de curso dedicando canciones por la radio. Para empezar, ¿quién chingados hace ya eso? Bueno, pues resulta que hay un programa de radio en Los Ángeles que se llama La Raza. Pues con el nombre ya saben cómo es. Pero bueno, con la tremenda. En el programa tenían de invitado a un güey que es uno de los que dice cantante, el cual un radio escucha estaba también ahí en la cabina de invitado. Y este le pidió que si le podía dedicar una canción a su novia, Marta. Los del programa pues le llaman por teléfono al aire y transmite la llamada en vivo donde le dedica la canción sin decirle de quién era. Todo bonito. Y así padre el pedo. Y al terminar la canción, el conductor pues le pregunta a la chava que si sabía quién le había dedicado la canción. Y ella respondió, pues Arturo. No, mames. Si era Juan. Y agrega, la verdad, la única persona que se me viene a la mente es Arturo. Es súper romántico y nunca me había dado serenata. Y la verdad, no me lo esperaba. Solo que hay un pequeño detalle. El novio no se llama Arturo. No, se llama José. Espantosa. No, X. A lo que el güey en chinga toma el micrófono y le replica. ¿Quién chingados es Arturo? ¿De quién estás hablando? ¿Quién es ese imbécil? No, no puede ser. ¿Y cómo es él? Ese nombre? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntale. Pues sí. Pues ahora que la dedican a de otro ocupa mi lugar. Marta se aventó la declaración clásica número 32 de es solo un amigo del trabajo. Ajá. Ay, y como no, hueco. No. Y como buena mujer, cuando se ve completamente acorralada, trata de voltear la tortilla y solo alega muy digna. Yo no te pedí nada, José, ya me voy. Y cuelga el teléfono. Ya no quiero nada. Ay, fue tu culpa. Sí, ándale. Ante esto, como buena manada de machos alfa, el conductor y el cantante le dicen al cornudo de José que se olvide de ella y mejor se busque otra mujer. No, mames, güey, no puede ser, güey. Qué feo caso. Como una mascota, güey. Se muere y te compras otro. Ándale. No pasa nada. No, y con un nivel de inteligencia más o menos, ¿verdad? Necesariamente. ¿Quién crees que te compró unos croquetes? Conste que no es en contra de las mujeres, ¿eh? No, no. Conste. Nomás las pinches huelas, sí, esas, claro, nalgas prontas. Déjense la chinga. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Silencio todos. El creador de la serie de Mr. Robot, Sam Esmail, está en pláticas para escribir la nueva película antología de Star Wars. ¡Vámonos! Kathleen Kennedy comenta que en este verano, cuando sabremos la fecha y cuál será el siguiente spin-off de Star Wars. Si me preguntan, para mí será la D23 que se celebra en julio. Tendría que ser. Después de que respiramos un poco al ver el tráiler de The Last Jedi... Y que nos comenzamos a fijar ahora sí en los detallitos, muchos notamos que hay un cambio en la cicatriz del rostro de Kylo Ren, de como lo vimos por última vez cuando Rey le pone el putazo ahí en... Se le gangrenó, güey. Sí. Bueno, pues resulta que obviamente le fueron a preguntar al director Rian Johnson qué pedo. Y pues su respuesta fue que pues la cambió porque YOLO. Sí. Y es neta. Esto fue lo que dijo en su cuenta de Twitter. Fue mi decisión el ajustarla ligeramente. Y esta es mi justificación. Honestamente, se veía medio tonta que corriera por encima de la nariz. Sí. Ya. Punto. Punto, ya. Porque yo quiero. Exacto. Exactamente. Así que en lugar de correr por encima de la nariz, solo la recorrieron un poco más al costado sobre la ceja. Ahora que veamos en estos meses ya una imagen más clara de Kylo, pues ya sabremos exactamente cómo quedó. ¿Quién es el director? Exacto. Soy yo y se calla. Sí, así, tal cual. Si no quieren su propio podcast. Exactamente. Ha de haber dicho, pues yo voy a hacer mi propia película y chingue su madre, yo la quiero para acá. Órale. Y luego, para esta cuarta y última temporada de Star Wars Rebels, se dejará a un lado su formato de episodios individuales para tener una sola trama. Y esto fue lo que Dave Filoni comentó al respecto. La cuarta temporada es diferente a las anteriores. En cierto punto, en un par de episodios es más un arco continuo que va en camino al desenlace de todo lo que hemos hecho, incluso de Clone Wars, donde cada historia realmente encaje. Real. Sí hay historias únicas e independientes, pero casi se siente como un día a día. Las cosas se comienzan a mover rápido y se ponen realmente emocionantes, interesantes y desesperantes. Y jamás hemos hecho esto antes y realmente es estimulante. Vámonos. Es posible que Jar Jar sea un héroe con el que podamos jugar en Star Wars Battlefront 2. Ojalá que no. ¡Annie! ¡Annie! El escritor y director de Star Wars The Last Jedi, Rian Johnson, promete que no será una copia de Empire Strikes Back. No le hagas copia. No les importa, güey. No pasa nada. No pasa nada, señores. Y en las rapiditas. Netflix estima llegar a 100 millones de usuarios a nivel global para este fin de semana. Apenas. No, es un chingo, güey. Salieron ya las primeras imágenes de la nueva temporada de la serie de House of Cards. juran que las películas de Fast and the Furious terminarán con la décima entrega. Ah, qué bueno. Zachary Quinto, Spock, comentó que puede ser que no tengamos una cuarta entrega de Star Trek. No manches, güey, ¿por qué no? No, o sea, no, que le fue mal en el 50 aniversario, güey. Sí, oh, espérate, güey. Sí, les fue mal, güey. Pinches imbéciles, güey. Todo para andarle haciendo la mamada demandando fans. Pinches estúpidos, güey. Ridley Scott no descarta la idea de ver a una Sigourney Weaver en su personaje de Ripley, rejuvenecida por CGI para algunas de las secuelas de Covenant. Mic, mic. Bueno. Rosario Dawson. Aparte, la de veras, ya ves que quería estar en la otra, güey. Sí. Rosario Dawson no aparecerá en la serie de Punisher. La chayo. Mic, mic. El compositor Tyler Bates estará encargado del soundtrack de la serie de Punisher. Mic, mic. Ya comenzó a filmarse la segunda temporada de Luke Cage. Mic, mic. Kevin Feige aseguró que en el caso de estallar la huelga de escritores, esto no afectará a los proyectos del universo cinematográfico de Marvel, ya que se tomaron precauciones para ello. Mic, mic. En otra declaración, Kevin Feige comenta que no nos quieren dar a conocer el nombre de Avengers 4 porque nos saltaron un enorme spoiler y ya lo dije antes. Mic, mic. Ant-Man and the Wasp comienza sus filmaciones este próximo mes de junio. Vámonos. Y puede que veamos una tercera versión del traje de Ant-Man. Vámonos. Mic, mic. Hay una descripción de la escena de Black Panther con una batalla en la selva. Mic, mic. Por cierto, ya terminaron las filmaciones de Black Panther. Qué chido. Mic, mic. Acorde a las descripciones de arte conceptual para Capitán Marvel, esta puede estar teniendo un look muy parecido al que le vimos en la corrida de Kelly Sue DeKornick, de que tuvo del 2012 al 2013 en el cómic. Conocidísimo, güey. Sí, de hecho, sí. Sí. Capitán Marvel comienza a filmarse ya en febrero del próximo año. Mic, mic. El director de Thor Ragnarok, Taika Waititi, confirmó que veremos al famoso gladiador Korg de la historia del cómic de Planet Hulk. ¿Quién es ese? Uno de piedra, un tote. Sí, está perrote, güey. Sí. Ah. Interpretado por él mismo en Captura de Movimiento. Ah, sí. Mic, mic. Kevin, ¿te acuerdas de la de Thor, de la pasada de Dark World? Donde está en una escena al principio luchando contra unos güeyes. Ah, sí, y que sale un güey así de piedra mamonzote. Así es de esa especie. Ah, órale. Y luego, Kevin Feige comenta que tendremos 4 películas donde veremos Spider-Man bajo el acuerdo con Sony. De hecho, ya, pues ya salió la confirmación de él. Así que ya lo tienen. Las fechas, pues es Infinity War en el 18, Avengers 4 en el 19, Homecoming 2 en el 19. James Gunn comenta que las 3 películas de Guardians of the Galaxy funcionan como una misma historia. Veremos a Adam Warlock en la tercera parte de Guardians of the Galaxy. Se confirma que tendremos no una, no dos, sino 5 escenas postcréditos para Guardians of the Galaxy. Ah, me había dicho el Massacration. Sylvester Stallone será Stacker Starhawk, como lo comentamos en la semana pasada. Infinity War y Avengers 4 no serán filmadas back to back, sino una después de la otra. Toma eso, cabrón. Se filtró una foto en el set donde vemos a Paul Bettany, quien interpreta a Visión en forma humana, dándose unos besucos con la Scarlet Witch. Tiene que ser. Y en su sección de Por Estas Cosas No Nos Alcanza la Cartera, Hot Toys nos acaba de pegar un tiro en el hígado con 2 nuevas figuras. Otro. La figura de Baby Groot, súper detallada, de Guardians of the Galaxy, tamaño 1-1, güey. No mames, güey. Está de... No mames, güey. Además, una nueva figura de Iron Man, de Spider-Man Homecoming, la Mark 48. También está bien chingosísima, güey. No mames, güey. Y ya están surtiendo las figuras de la primer wave de las Black Series de Star Wars de su 40 aniversario con su empaque clásico. Así que apúrenles a buscar las suyas porque van a volar. El primer wave es el donde sale Obi-Wan, sale Luke, Han, Leia, Artu. Están bien chidas, güey. ¿Sí? Sí. Pues fíjate que revisé una foto ahí más o menos cercana. Pero fíjate que yo pensé que iban a salir como las originales. O sea, el mismo monito prácticamente igual. Por ejemplo, Kenobi con su espada integrada al... Ah, no, no, es el Black Series. Como de telescopio. Ajá. Tenéis idea, pero no. No, no, son los Black Series, sí, nada más que en ese sí, blister. Sí, sí. Yo corrí por el Artuber cuando nos dijo que Iván. Es el mismo, ¿no? Que salió en la caja, es prácticamente el mismo. Sí, sí, sí. Nada sí, más sí, que en presentación. En presentación de las de Kenner. ¿En cuál están? En 369. Igual que el sí, igual es un Black Series. Ajá, es un Black Series normalito. Pero sí, está bien chido y ese me faltaba. Y... Fíjate que me encontré a Alan Trooper y ya me dio una explicación. Qué raro. Bueno, ahí me explicó cómo se aperran las distribuidoras. Así como que llegan medias cajas y ay, no te surten una caja y medias. No, se como que les aparecen algunas piezas y las cuelgan. Y como, pues no, nomás esto no llegó. Sí, no, es pinches. Sí, tienen, o sea, lo esconden así, lo acaparan y después lo venden por otro lado. Hasta los mismos promotores de las marcas, güey. Porque, por ejemplo, con los Hot Wheels así, güey, los que andan en promotores de Mattel, güey, son los que todo lo que es así especial, Treasure Hunt, Super Treasure, todos esos son los que. Lo que traen su cabecita con su logo. Sí. Son esos güeyes. Sí, porque me dijo Alan, dijo, deben llegar por lo menos dos o tres a cada tienda. Y tú vas y nomás encuentras una. ¿Dónde está lo que falta? Fíjate, cuando dijo Iván que habían llegado, ya es que en chinga me lancé, y nada más había una de cada figura, güey. Entonces dije, no mamen, o sea, por eso también dije, si no agarro ese Arthur ahorita, ya no lo voy a ver nunca. Entonces, pues bueno. Y en su sección de luego no digan que no les avisamos, caballeros, Cinépolis estará celebrando el Alien Day en México. No manches, güey. Este próximo miércoles 26 de abril, o sea, este miércoles, con la proyección en cines de Alien de 1979 en su versión del director. Chequen la página de la cadena por disponibilidad de horarios en sus ciudades. Checa, Lupita, a ver si ya está aquí. Porque el viernes que revisé si todavía. La lista, güey. El jueves. Oye, que chequen todavía. ¿Cuándo es la de Guardianes de la Galaxia? Este jueves. Vamos a ir el jueves en la noche. Sí, como para cada año les digo. Está confirmando, güey. No. Pero acuérdate que la otra vez sí te dije. Pero ahí dice a las 00 de quién sabe qué dijiste. Ay, sí, cierto, era un día antes. Jueves. O sea, nomás jueves. por eso pero te estoy confirmando. Es que anteriormente la estaban haciendo jueves para amanecer viernes. Y de esa película creo que fue miércoles para amanecer jueves, ¿no? Sí, esa la cambiaron. La confusión. No, pero es que al revés. Antes siempre eran los miércoles para amanecer jueves. Pablo, trae los boletos. Porque hasta... cuando estaba en el hotel decía, ay, maldita sea, me voy a perder los estrenos porque siempre son del miércoles al jueves. Por eso pregunto. Ahí está Pablo. Checa a ver si ya aparece la de Allen aquí en Durango. Bueno, lo que sigue. Yo ya tengo el boleto porque está haciendo limpieza de computadora. Ándale, cabrón. Bueno, y para el otaku que llevas dentro... hace dos semanas les comentamos que Cinépolis anunció que estaría proyectando la película de Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimensions en cines en Latinoamérica, totalmente en español. Bueno, ya se supieron las fechas en las que se estará proyectando en México. Y serán los días 22 y 23, 29 y 30 de abril. Aún no se sabe más sobre los otros países, pero en cuanto se sepa, pues luego se lo chismeamos. Y si lo tuyo es el cine, pues anota lo siguiente... pues el Festival de Cine de Morelia anuncia que abre un taller que se llama Aproximaciones al Cine, del análisis a la práctica en el set, el cual estará impartido por el director Pierre Saint-Martin Castellanos en la ciudad de Morelia. El taller consta de 4 sesiones de 4 horas cada una, con un total de 16 horas, y tendrá un horario de jueves 25 a sábado 27 de mayo de las 4 a las 8 y el domingo 28 de mayo de 10 a las 2. En las oficinas del Festival de Cine de Morelia. Obviamente hay cupo limitado y el taller tiene un costo de solo $400 por todo el curso. No mames, güey. Así que no mames. ¿Ya cargó Cinépolis? A ver, deja, termino esta. Se otorgará un diploma del Festival de Cine de Morelia a los alumnos que cumplan con los requerimientos del curso, que es decir, que vayan a todas, cabrón, y asistan puntualmente a todas las clases. Así que si tú estás ahí cerca, Alexa. Vayan, porque la neta es una muy, muy, muy buena oportunidad. Sí. Y de paso que venda muffins ahí. Sí, ándale. Ya recupera la inversión, lo que. Sí, 400 pesos los sacas en chinga. La inscripción, ahí la recupera rápido. Ahí está. Tristemente, solo hay funciones en Ciudad de México Norte, Ciudad de México Poniente y Ciudad de México Sur. Guadalajara Poniente, Puebla y Tijuana son los únicos ciudades donde hay. Chingada. Nada más eso da de opciones. Así que. Si pueden verla, vayan y nosotros nos la pelamos. Sí, que les arde el culo. Bueno, aquí cada quien en su tele y la vemos, ¿no? Sí. O sea, que nadie ni conoce nada. Cojetes. ¿Y el boleto? Ah, es para el viernes. O sea, es de jueves a viernes. Ahí está. Jueves a viernes. Sí. Sí, porque me acuerdo que Jima por eso renegó. Bueno. In Memoriam. Y justo hoy lunes que estamos grabando, se da a conocer en la tarde que falleció el actor Ed Blaylock, quien diera su voz a la versión en inglés a varios de los personajes de conocidos animes como a Führer King Bradley de Full Metal Alchemist y en Full Metal Alchemist Brotherhood, entre algunas otras series y películas de la franquicia. También le dio su voz al personaje de Sengoku en el anime de One Piece. Blaylock, quien falleciera a sus 64 años de edad tras una batalla contra el cáncer, también participó en muchos otros trabajos con personajes secundarios en títulos como Attack on Titan, Tokyo Ghoul, Dragon Ball y Fairy Tail, entre muchos otros más. Entonces, ahí está. Y en la sección de los dineros. Yoshin. Fate of the Furious, la de los carritos, sigue en primer lugar. Dos semanas, bueno, esta es su primera semana, su segunda semana, pues, ahí sigue en primer lugar, rankeada con un 66.80, con una seria caída de ingresos del primero al segundo fin de semana de un 60.8%, pero pues les vale madres porque siguen metiendo dinero a lo imbécil, sobre todo en la taquilla internacional. Con un presupuesto de 250 millones, hizo en la taquilla local 163 millones. En la internacional, 744.8. Y ya para tener una taquilla global de los 908.378. No mames, se estima que para el fin de semana que entra ya tranquilamente ya pasó el billón. Ya, cagados de la risa. ¿Cuánto tiene cartelera? Dos semanas. Dos semanas. Nada más para que vean la proporción. En la taquilla local es un 18% de sus ingresos. El 82% restante es de todo el mundo. Es de todo el mundo, güey. Claro. La perrada mundial está. Se aperró. Sí, no mames. La Bella y el Estoico, que está sigue en tercer sitio tras seis semanas. O sea, está cabrón. Lleva un presupuesto de 160 millones, una taquilla local de 471, el internacional 629, bueno, y ya lleva 1.1 billones. No mames, güey. Kong, Skull Island. Tras 7 semanas, va en el lugar 13, cayó del décimo al treceavo lugar. Pero sí, no mames, güey. No, pues ya va para afuera, pero no mames. Pero no mames, sí, no, no. Con un presupuesto de 185 millones, en la taquilla global, 556. Tómalo. Ay, güey. O sea, todavía sigue metiendo lana, ¿eh? Ahí va. Te digo, va a venir quedando como en los 600 y medio, cuando mucho. Ya más de eso ya lo veo muy cabrón. No, pero ya, pues güey, ya. Vamos a tener secuelas ya. Poca madre. Sí, ya. Power Rangers, 5 semanas en cartelera, del octavo bajó al 15. Presupuesto, 100 millones. Sótano. En la taquilla global, 130.6. Uh-huh. O sea, ya está totalmente desinflada. Logan, que lleva 8 semanas, sigue todavía metiendo lana. Del 13avo bajó al 17, con un presupuesto de 97 millones. Y en la taquilla global, 603. Ay, güey. Negociazo. Se fue por la puerta grande, ¿verdad? Ghost in the Shell, del 11avo al 18 puesto, en la cuarta semana apenas. Me gracias por recibir. O sea, a patadas. Con 110 millones de presupuesto, apenas lleva. Y bueno, y eso de apenas, entre comillas, ¿verdad? Porque son 162.2. Que dijeras, no, pues ya suena bien, pero no. Digo, son 110 millones. Normalmente vamos que para salir ya así quitados de la pena serían tres veces. Entonces, no es ni apenas la mitad de eso lo que está juntando. Entonces, qué lástima. Ya, mamó. ¿Adivinen la canacine? No. La canacine ha estado actualizando la cartelera diaria, pero no actualiza la del fin de semana, güey. Como que les da huevo, no sé qué chingados traen ahí con la página y siguen sin actualizarla. No, perdóname, pero o sea, estás insinuando que un empleado de gobierno no realice correctamente su trabajo y que además no tenga iniciativa, güey, por favor, güey, es un requisito primordial para ellos. Luego en fin todo de semana, ¿verdad? Luego en fin de semana. Güey. Todo el mes se la aventaron los cabrones, gracias. Y en los estrenos de la semana en Netflix, hay una película original de Netflix que se llama Sandcastle, una que se llama The Runner con Michael, con Nicolas Cage, The Man with the Iron Fist, parte 2, Ex Machina, chingoncísima. Hay que verla. Book of Shadows, La Bruja de Blair 2. Sí, esa. Fíjate que tú dices que era un churro, güey. Sí. No, ya con la nueva, güey. No, ya es una maravilla. Sí, ese ya es El Exorcista. The Unborn del 2009, Sino Evil 2, Furious 7, para que Isaac se emocione y contrate otra vez Netflix y la vaya a ver. Ahí está. En series, Mr. Peabody and Sherman Show con su temporada 4. Girl Boss, que es una serie original de Netflix en su temporada 1. Hot Girls Wanted. Esa serie de Girl Boss es la que te digo que Charlize Theron es productora ejecutiva. Está padre la serie. Ok. ¿Ya la viste? Llegué hasta el episodio 10 y está bastante interesante. Es una chavita que es emprendedora y todo el rollo. Y está bien. Okay. ¿Cuál traías ahorita, güey? ¿Cuál lo habías bajado ahorita? La que comentó Pablo. Guardians. Que Pablo empezó a ver. Ah, la rusa. Y yo apenas la bajé. Entonces Pablo la puede comentar. Bueno, la de Hot Girls Wanted, Turn On, que es una serie que habla acerca de la industria del porno, de cómo ha modificado Hot Girls Wanted, que es precisamente cómo los medios modernos de comunicación, el internet, las redes sociales y todo eso están influyendo en la industria del porno. Uh-huh. volvió a entrar ese, ¿no? Porque ya estaba, ya había estado antes. No, era una, es que la que estaba antes era un una película documental. Y como pegó, hicieron ahora una serie. Ya. Entonces, no, es que no sé el título me lo había visto y de hecho sí lo vi el documental. El de Hot Girls Wanted. Sí, sí está interesante. De hecho sí, fuera de broma, sí está interesante. Sí, sí, está padre. Y luego Designated Survivor con su episodio 14, su temporada 1. La serie de los verdaderos cazafantasmas del 86 al 91, sus 5 temporadas entraron. No mames. Sí, ya comencé a ver, está muy padre. Voy con el episodio. Sí, a ver, están chidas. Pipollo. 15 más o menos. Pipollo. Nada que ver con la pendejada que nos dieron de película. No existe. No, esa no existe, güey. Ah, bueno, esa tiene el audio nada más en inglés. Me está metiendo el audio en español, pero de España. Entonces, no. Hostia, tío. Better Call Saul con su temporada 3 también. En Cinepolis Click se estrenó la película de Barreras, Fences, que es esta, estuvo nominada para los Oscar, y con Denzel Washington precisamente, y la de Moana. Y en el Box Office México, pues ya lo hablamos. ¿Y qué creen? Guru guru piti piti pi. Guru guru piti piti. Guru guru piti piti piti piti piti piti piti piti. Guru guru guru guru. Tengo un mes con el mismo pantalón y qué. Buenos días. Su sistema casero de noticias patrocinado por Amfield ha registrado su regreso a la conciencia. Mr. Jerusalén. Usted ha estado dormido por 18 horas y 11 minutos y estas son las noticias. Transmetropolitan, el año del bastardo, es una crítica mordaz del ambiente político, tanto británico como americano, ambientado en un futuro saturado por los medios. No es precisamente blando en su crítica. Publicado en la ola de la elección de Tony Blair y la muerte de la princesa Diana, presenta un candidato similar a Blair apodado El Sonriente y una amada publirrelacionista que lleva su peinado como la princesa Leia. En esa recopilación, el periodista Spider Jerusalén está inmerso en un enredo de encubrimientos, ingeniería genética y asesinatos mientras cubre la próxima elección presidencial, esto es, cuando no está ahogado en alcohol o poniendo drogas en sus ojos. Todo ocurre en el telón de fondo de una sociedad donde la televisión y la información invaden cada aspecto de la vida diaria, 24 horas al día. Lleno de intrigas y verdades incómodas, Year of the Bastard sugiere que ser cínico respecto a la política es simplemente ver las cosas como son. Con un guión de Warren Ellis, el artista es Derek Robertson, publicado en Transmetropolitan número 1318 del 98 al 99 por Vértigo. Los dioses están muertos, asesinados por el único dios. Entre los hombres de la nueva era y aquellos de la antigua, no existirá más un pensamiento en común. Ferdinand Lott. Siguiendo la historia de Crisis de las Tierras Infinitas, Wonder Woman, Gods and Mortals, actúa tanto como un reboot para el cómic de Wonder Woman como para la misma Diana. Proveyó a Diana de una de sus más grandes historias, un cuento de origen que reintrodujo el personaje al mundo de los mortales y nos recordó a todos el por qué la hace tan especial. El escritor George Pérez dio vuelta al mero principio, al momento en que los dioses griegos crearon una raza de mujeres amazonas inmortales, quienes desconfían por naturaleza del hombre, luego de que Ares alentara a los hombres a que trataran de descabezarlas. Siglos más tarde, cuando Ares está a punto de exterminar la raza humana, Diana es elegida como la campeona de las Amazonas y se aventura al mundo por primera vez con Steve Trevor con el fin de salvarnos a todos. Greg Potter y Len Wein elaboran una toma más realista y aterrizada del personaje y que no disminuye en ninguna manera su poder. Es una lectura esencial para cualquier fan de Wonder Woman. Con un guion de Greg Potter y Len Wein, George Pérez, el artista es George Pérez. Publicado en Wonder Woman volumen 2 del 1 al 7 en 1987 por DC Comics. Fui a Rego Park a ver a mi padre. Hacía tiempo que no nos veíamos. No teníamos mucho contacto. Mouse es con frecuencia descrita como una de las más grandes novelas gráficas de todos los tiempos. Y es con justa razón. La decepción del sufrimiento de los padres judíos de Spiegelman durante el Holocausto examina en una desgarradora profundidad el cómo relacionamos a las personas que hacen nuestras historias. Spiegelman emplea máscaras de animales para denotar los diferentes grupos de personas. Por ejemplo, los judíos usan máscaras de ratones, mientras que los nazis llevan máscaras de gatos. sugiriendo que la uniformidad nacional, étnica y religiosa es de alguna forma artificial, levantando la cuestión de si cualquier otra historia puede ser compartida. Mientras tanto, Spiegelman lucha para reconciliar el respeto por su padre al rechazar su derrota ante la adversidad contra la frustración que siente hacia él cada día de su vida. El mérito de Maus yace en esos conflictos, explorando la naturaleza de la identidad colectiva y el peso de la historia en una forma en que ninguna otra novela gráfica lo hace. Con un guion y arte de Art Spiegelman, publicado en Maus de 1980 al 91 por Raw Books and Graphics y Penguin Books en la versión original y Pantheon Books en la versión de novela gráfica. Solo quiero leerlo. Voy a comenzar a cobrarte por venir a leerlo. Deliciosa, deliciosa carne infiel. En serio, Kamala, no entiendo por qué te haces esto a ti misma. Con la representación aún siendo un problema importante en los cómics mainstream, superhéroes como Kamala Khan, quien toma el manto de Miss Marvel después de ser inspirada por Carol Danvers, permanecen en gran importancia. Lo grandioso sobre el personaje y su corrida es que ambas son culturalmente sensibles, empoderan la línea argumental y son extremadamente divertidos. La primera aparición de Kamala fue de fondo en un cómic de Captain Marvel, escrito por Kelly Sue DeConnick, atestiguando un acto heroico de Carol Danvers, antes de que tomara su propia serie en la corrida de Hell Willow Wilson y Adrian Alpona en 2014. Ella es una chica de New Jersey con ascendencia pakistaní, quien está lidiando con su propia familia, además de tener increíbles poderes de inhumanos. Han existido bastantes comparaciones con Spider-Man. Ella es una adolescente pasando por retos espectaculares e increíbles, pero existe una gran cantidad de diversión y con frecuencia bastante amena. Kamala tiene una identidad propia, sin embargo, y tanto Wilson como Alpona malabarean el heroísmo y las historias sobre la llegada de la edad de una manera preciosa. Con un guion de G. Willow Wilson, el artista es Adrián Alpona, publicado en Miss Marvel números 1 al 5 en 2014 por Marvel. Buenas noches, Londres. Son las 9 y es la voz del destino, transmitiendo desde el 235 y 285 de longitud media. Es el 5 de noviembre 1995. Detrás de esta máscara hay más que solo carne, dice el protagonista principal, V, en su desafiante discurso a Ivy Hammond, la coestrella. Bajo esta máscara está una idea, y las ideas son a prueba de balas. Alan Moore no tiene miedo de confrontar las normas sociales que aceptamos en la sociedad occidental y diseccionarlas en historias que realzan lo ridículo y abogan por lo subestimado. Su recuento de la historia de Guy Fawkes ha, por lo menos, inspirado a una generación entera, al grado de que el grupo de activistas Anonymous ha tomado su máscara como un símbolo, un potente reflejo de las motivaciones de V. V for Vendetta fue la primera incursión de Moore en hilar múltiples narrativas y una narración de verborrea densa, un rasgo de su estilo que llegaría a definir su carrera. Mientras esto podía hacer parecer hinchada a la novela, el arte de Lloyd ayuda a romper la prosa y acentuar las metáforas de Moore con estilo y relevancia histórica. Con un guion de Alan Moore, el artista es David Lloyd, publicado en V for Vendetta, números 1 al 10, del 1982 al 89, por Vertigo. En alguna otra ocasión ya hemos hecho programas donde platicamos de nuestros coleccionables, del baúl y de nuestros pequeños tesoros que por ahí vamos juntando, pero no habíamos dedicado un programa exclusivamente a colecciones. Ahora, con motivo de la celebración del Día del Niño, pues qué mejor oportunidad que celebrar al niñote que somos todos nosotros, ¿no? Y parte inequívoca de un friki es que a todos, sin excepción, nos gusta coleccionar algo. Lo hemos hecho, lo seguimos haciendo, o en algún momento lo pensamos hacer. Todos tenemos un ítem, un algo que nos gusta y a partir de ahí empezamos a coleccionar. Había un artículo que leí hace ya algunos años en que decía que hay dos tipos de coleccionadores. Uno es, tres tipos. Uno es el que toda su vida ha coleccionado cosas. Agarra, por ejemplo, Hot Wheels y colecciona Hot Wheels. Toda la vida los ha coleccionado desde niño, ¿no? Está el coleccionista que regresa a coleccionar. Es aquel que a lo mejor en algún momento de su vida coleccionó Hot Wheels, luego los dejó. Y ya de adulto, recuerda con añoranza esos Hot Wheels, ¿no? Y le traen esos recuerdos de su infancia. Y ahora decidió retomar esa colección como una manera de ligarse a su pasado. El tercer coleccionista es el que lo hace por dolo. Es el que todos detestamos, ¿no? Es aquel que se chinga los juguetes en las tiendas, que luego a los 5 minutos los encuentra en Mercado Libre vendiéndolos a 3 veces su precio, etcétera. Es el que busca comercializar con. Y ese es el fondo del fango, el que todos odiamos. El mercenario. Sí. Pero a su vez, pues termina siendo un coleccionista, ¿no? Y es parte de también. Entonces, hoy, en este lunes que estamos grabando, trajimos varios de nuestros monitos. De hecho, si se han fijado, tenemos un álbum que se llama Nuestros Monitos y Cuentitos ahí en nuestra página de Facebook, donde constantemente estamos subiendo fotografías de lo que nosotros coleccionamos y lo compartimos con ustedes. Hoy, pues bueno, vamos a hacer una dinámica similar, pero más que contar a lo mejor de, oh, yo coleccionaba los Hot Wheels y ahora tengo 425 Hot Wheels, es por qué coleccionamos las cosas, sino qué significan para nosotros esas colecciones, qué es lo que en verdad vale para nosotros. Está el típico meme de cuando me muera, espero que mi mujer no venda los monitos en lo que dije que me costaron. Pero sí, más claro. Que saludos, Jima. Sí. Más que un valor monetario, realmente tienen un valor emocional. Y eso es lo que hace valiosa toda nuestra colección. Hay veces que son detalles muy simples, cosas muy sencillas, como por ejemplo, yo recuerdo mucho de Carlos cuando habla de los monstruos de bolsillo, que puede decir, pues son monitos así, a lo mejor muchos dijeran, pues sin chiste, de plástico. De manufactura humilde, ¿no? Sí, sí, pero a lo mejor para Carlos representan emocionalmente un ancla emocional, por lo cual él les da ese valor. Y al final de cuentas, eso es por lo que son importantes las colecciones. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen así montones de cosas guardadas y que siguen juntándolas. Y es padre. Es un hobby padre, es un hobby divertido. Y como alguna vez lo dijimos, ¿no? O sea, algunos gastan su dinero en alcohol, algunos gastan su dinero en otras cosas peores. Nosotros la gastamos en monitos y cuentitos. Y eso nos hace felices. Entonces, estoico. Diste en un punto clave. Ah, te fijaste que ahora dije, fíjate que pues fíjate que así con esta con la trabada chingado. Diste un punto clave que no recuerdo cuál fue porque no puse atención, pero recuerdo que fue acertado. No, no es cierto. El marketing nos ha abarcado a todos, o sea, hasta los que vivimos en nichos alejados. Los pinches güeyes que venden cosas y encontraron la manera de también a nosotros hacernos comprar, o sea... ¿Cómo era tan difícil? No, como Homero Simpson. Que na na na na na na na na na na na na na na na líder, o ¿cómo se llamaba? Sí, el líder, de los movimentados. Que decía que pinche mente bien cabrona. Entonces, de veras, nosotros no consumimos grandes cantidades de alcohol. O no consumimos partidos de fútbol, por lo menos no todos, ¿verdad? O no consumimos lo que la gente suele consumir. Pero tarde o temprano nos tenían que dar en la pinche pata de palo e igual encontrar la manera de hacernos sacar el dinero, ¿no? Este programa muy especial para mí. Sí se han quedado algunas coleccioncillas que ya no he mencionado. Y de paso yo quiero dejar en claro mi posición acerca de lo que se colecciona, por qué se colecciona y cuánto te puedes beneficiar acerca de lo que te colecciona, de tus coleccionables. Entiendo por qué un objeto nuevo y en su caja es más deseable que un usado y probablemente dañado. Lo que no entiendo es que no lo saquen de su blister. Le reñimos al buen Arthur, por cierto, un saludo. Precisamente por eso, porque no lo entiendo, o sea, no porque considere que sea un acto reprobable ni nada de eso, porque simplemente yo no lo entiendo. Son para mí las cosas que conservo, que sigo consiguiendo, son motivo de goce, son motivo de disfrute, son motivo de felicidad. Y yo sí les he dicho a mis hijas, ¿sabes qué? Si cuando llegue el momento que se queden solas mis cosas, si para ustedes significan tanta felicidad como para mí, consérvenlas. Pero si es motivo de tristeza y que digan, ay, tanto que le gustaba a mi papá, tírenlas, regálenlas o a sus propios hijos que se las echen, no me importa. Sepúlteme como, como faraón egipcio, así. No, fíjate que yo sí creo que, pues lo del polvo al polvo, ¿no? O sea, las cosas valen por, como dijiste ahorita, por el ancla emocional que se tiene. Entonces, mientras yo pueda disfrutarlas, son valiosas. Independientemente del valor monetario que pueden tener, que ya tengo cosas muy valiosas. Pero el verdadero valor es el disfrute que me provocan a mí. Entonces, el día que yo no esté, a mí no me importa lo que les pase, ¿eh? Pero no me vas a vender aquí en la chilena, manches. Adelante, Pablín. Bueno, es un tema bastante interesante y que yo creo que mucho de la gente que nos escucha se puede identificar. Algo que a veces yo le pregunto a las personas que, lo que conozco, gente nueva, frikis nuevos que voy conociendo, es que les pregunto, oye, ¿tú coleccionas algo? O sea, les pregunto así, una forma, digamos, de tener algo en común, por decirlo así. Porque mucha gente dice, ah, es que tú no vas a coleccionar los cuentitos, figuritas, bonitos. O sea, en ese tono un poquito despectivo. Pero de cierta forma, a veces personas, como hay gente que colecciona cosas que, por ejemplo, para otras personas pueden ser como que muy banales. Por ejemplo, que colecciona, por ejemplo, taparroscas, cruchulatas, cosas relacionadas con la Coca-Cola, digamos así. Detallitos incluso chiquitos, por ejemplo, tazas o que colecciona así. Cosas que realmente sí dicen, ah, pues es, lo mío es sano y lo tuyo como que es medio raya el enfermo. Entonces. Pero de cierta forma, es lo que estábamos comentando, de que tenemos cierto, a pesar de que pueda sonar como que friki o no, se tiene cierto apego emocional a las cosas. O sea, también lo voy a comentar, digamos, características de una colección. Se hace con cierta, digamos, uno no colecciona así como cualquier cosa que se uno le ocurra. Porque entonces caería en el ámbito de un acumulador. Simplemente tener por tener. Que hay un caso aquí en la Constitución, que había un señor en una esquina que tenía así cosas, que sentaba prácticamente ahí afuera de su local. No sé, la papelería. O sea, no sé qué vendía o si vendía, sí, o qué, sí. Pero tenía cosas. Sí, sí. Un montón de cosas. Y tantas cosas que no, ni siquiera cabía en su propio local. Entonces, ahí sentaba. Sí, tenía que entrar con pico y pala y casco. Y, así, pero no el sé, botello. No sé a sí. Qué se dedicaba. ¿Cómo hacía? Mercantil papelera de Durango. ¿Te acuerdas? Ahí junto a el no Subway, enfrente de Corleone. La esquina, güey, la papelería. Ay, Simón, sí, es cierto. Es de los que entraba y decía, si no vuelven 5 minutos, esperen 5 más. Entonces hay gente, digamos, que simplemente junta cosas por juntarlas. O sea, no tiene cierto un método, digamos, o tiene un sistema o no sé, no tiene un propósito, digamos, su colección o su, digamos, lo que está haciendo. Lo que vamos a estar comentando ahorita es, digamos, lo que nosotros juntamos, lo que nosotros coleccionamos. Digamos, lo que nosotros sentimos al coleccionar ese tipo de artículos. Y vamos a ver cosas bastante, digamos, diversas y variadas. También las fotos que vamos a estar compartiendo en nuestro álbum Freaky van a ver algunas partes, digamos, de la colección. Realmente no toda, porque sería imposible traerla toda en este mismo lugar. También fotografiarla toda nos lleva bastante tiempo. Entonces, esperemos que les guste este programa. Y que también ustedes nos compartan, digamos, qué cosas ustedes coleccionan y cuál es ustedes un apego emocional sobre ellos, ¿verdad? Híjole, pues fíjate que... Ah, no, ¿verdad? Pues hablar de colecciones, sí, pues es un tema bastante extenso. Como bien mencionaba Carlos, de los tipos de... Pudiera decirse la clasificación de coleccionadores, de acumuladores, etcétera. Yo creo que todos hemos caído al menos en alguna de las categorías. Yo al menos sí, durante mi infancia, pues sí tuve cierta colección de algo, de esto, de aquello. Y un tiempo lo dejé por escuela, lo que quieras. Y después vuelves con ese, yo me acuerdo que tenía esto, que coleccionaba esto, que compraba esto, que intercambiaba tarjetas. Y vuelves a tus males, a tus vicios, como se puede decir. Y a lo mejor ya con más poder adquisitivo ya te puedes volver a hacerte cosas que tuviste, que perdiste. Y por el simple hecho de alimentar tu ego, tu nostalgia, como quieras verlo, como lo quieras llamar. O por decir, yo colecciono porque quiero tener más que este, que fulano. O yo tuve cierto juguete. Por ejemplo, yo recuerdo haber tenido el castillo de Grayskull. ¿Quién sabe dónde quedó? Actualmente un amigo puso uno en venta, me lo ganó otro fulano. Y así de, ah, maldita sea. Entonces, son más que tener, son, pues sí, fragmentos de memorias. Dice Molas, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, ya cada quien va tomando el coleccionismo según, pues sí, ¿cómo se puede decir? Subjetivo a cada persona. Sí, ándale, cada quien colecciona por su propio fin, por así decirlo. Adelante. Lord Stoicom. Sí, un tema pues bastante nostálgico va a ser, ¿no? Ya, uh-huh. Aunque ya se han hablado varias veces de juguetes, de monitos y todo esto, ya hablar más específicamente de lo que pudiste o no tener y especificar qué quisieras seguir coleccionando y así, pues va a estar bastante padre. Sobre todo ahorita que nos llegaron regalitos y todo, pues está chido, ¿no? Sí. Se coincidió bastante bien. Está bien chido. Sí, coincidió bastante bien con el hype que vamos a traer, con la emoción, con todo esto. Aunque a Jimmy le moleste el hype. Sí, ya sé que te da risa, por eso lo volví a decir. Y pues muy chido. Vamos a platicar a ver qué sale. Jimmy. No, pues bueno, súper chido. Había y sigo guardando algunos cartuchos para programas el año que viene. El último que hablamos del tema fue de en el baúl, ¿verdad? No, fue el año pasado en el de juguetes, que todos nos enojamos porque que hicimos segunda parte porque no hablamos de muchos juguetes que... Pero eso fue el de... ¿Cuál fue el de juguetes? El de promociones, ese. Que es como colecciones. Y luego fue el de juguetes. Exacto, sí. Porque no te puedes quemar todos los cartuchos, güey. Aparte no alcanza, güey. Es demasiado. Y eso que en aquella época lejana, al menos la mía y el barrio de nosotros, pues no había tanto como ahorita, ¿no? Ahorita puedo hacer colecciones de lo que sea ahí. Digo, independientemente de su precio, pasa a las agujeterías y ves chorro de juguetitos que no sabes ni qué, y de muchos tipos, que si las mayores, las medianas, las micro, que las bebés, o sea, ya hay una serie de efecto cascada de juguetitos. Por ejemplo, los de Mariana que yo veo, que hay de muchos tipos, es inalcanzable, ¿no? Antes era más difícil, estaba muchísimo más limitada la oferta de ese tipo de artículos. Y incluso en mi caso, aparte de cositas así de niños o tipo friki, pues coleccionaba otras cosas, ¿no? Como postales, como timbres, monedas, piedras de todo tipo, no precisamente piedras valiosas, riñón, físicamente atractivas. O no sé, ibas a la pirámide de tal y sacabas una piedra, o ibas a tal lugar, una piedra, y ahí Chichen Itza, colección de, ándale, cuando estaban construyendo, güey. Una piedra. Una piedra angular. No necesariamente de tienen que ser juguetitos o cuentitos, sino yo sí ampliaba más la baraja. Y pues bueno, ¿no? Va a estar súper chido. Vámonos. ¿Empiezas? No, el que quiere empezar. Yo. Échale. Primero, ¿qué colecciono? Yo recuerdo que en alguna etapa de mi vida, siendo francos con todos ustedes, los que me acompañan esa noche y quienes nos escuchan, Lord Stoico. Tenías que echarlo a perder. Ni te queda porque ni te creen, güey. Pues fíjense, bola de güeyes. Que te creen. Exacto, en tu casa. En algún momento, yo empecé a disfrutar mucho de los juegos. Yo jugué de a madre, güey. Yo jugué un chingo. Y poco a poco fui haciéndome mucho más selectivo acerca de a lo que me gustaba jugar. Sí, porque, o sea, de morro, venga, todo lo que sea juguete. Es que he dicho que me cae en gorila lo del viejo este. Y tuve un chingo de carretitas de esas. Plástico sin palas. Simón, que eran como roja. con como con blanco hueso. Sí, que tenían blancas las redilas. Exactamente. Sí. Y tenía una monita así como puritana, así de sombrerito, en posición de sentadita, que si la inclinaba se empinaba. Sí. Tirando el carruaje, ¿no? La familia en la pradera, güey. Sí. Entonces ya haz de cuenta que todo lo que era juguete bienvenido, tuve navecitas espaciales, montón de robotillos, etcétera, etcétera. Poco a poco se fue depurando. Y yo recuerdo, y lo he dicho aquí en el programa, de los 10 a los 12 o 13, era mi época perfecta para jugar. Ya lo apreciaba mejor, ya no era así de jugar a cualquier cosa, ya tenía juguetes nostálgicos como el pinche King Kong ese de los ojos de botón azul. Y luego eventualmente llegué a cercano a los 18 años y yo sentía que ya no debería de jugar. Yo sentía, ya habías pasado tu etapa de niño de la calle. Sí, sí, okay. Ya. De hecho, sobre los 15 y 16 fue cuando fui niño de la calle, que me acompañaron los monstruos del bolsillo y otra colección que ahorita la voy a retomar cuando hable más centradamente de algo que yo colecciono. Entonces, haz de cuenta que ya durante esa adolescencia ya tenía un gran acervo de coleccionables que sobrevivieron a mi brutal infancia, porque yo me los chingaba de tanto jugar. Entonces, una parte de mi colección es todo lo que trato de recuperar que me chingué, ¿verdad? Y yo creo que ahí más o menos por esos tiempos fue cuando yo me cuestioné acerca si yo quería coleccionar algo. Se me hizo tan desabrido, tan triste, tan desencantado coleccionar cosas, comprarlas y tenerlas ahí inertes. Pero poco a poco le fui tomando gusto a observarlas. O sea, de vez en cuando tomarlas de mis manos. A mí me gusta los monitos porque me dan sensación de pertenencia, también ya lo he dicho mucho. Y me gusta sobre todo tenerlos dimensionados a escala. Entonces, ver cómo se va a ver un vehículo comparado con una persona. Tengo una personita, se cuenta como un cazador, y luego tengo un tigre. Primero tengo un leopardo y luego un tigre, y luego un rinoceronte, un hipopótamo, y luego varios dinosaurios hasta que llegan a los animales. Es una escala homogénea. O sea, exactamente. No, que era un Godzilla y de 5 centímetros y un King Kong de 20. Sí, entonces haz de cuenta que si bien se ha ramificado en dos o tres escalas, o sea, tengo una parte que todavía se conserva en 1.72, tengo otra parte que casi todo está escalado a 1.50 y tengo otro que es como a 1.35, que son los monitos, por ejemplo, de los de McFarlane Dragon, son un poquito más grandes las figuritas humanas, pero procuro que sea exactamente homogéneo. Y a pesar de lo sin pies ni cabeza que parece, en realidad yo nada más me voy de un solo lado, Yo colecciono enfrente porque estoy panzón. Yo colecciono cosas que tengan que ver con los animales, ya lo he dicho en alguna ocasión, todo confluye a eso. Entonces, monstruos mitológicos, seres híbridos y fantásticos, dinosaurios y animales como tal. El corazón de mi colección es eso. En menor proporción, carros, a mí me gustan mucho los carritos. Y por otro lado, guerreritos historiquitos. Entonces, me gusta mucho tener guerreros en miniatura precisamente para enfrentarlos con las demás criaturas fantásticas. Eso es lo que yo colecciono y todo se engloba eso, o sea, no voy más allá de no me gusta tener colecciones, bueno, tampoco que le rehuya, pero no es importante para mí tener colecciones completas. Tengo muchos de Dungeons and Dragons, verán ustedes algunas fotografías, y en los de Dungeons and Dragons yo veía todas las series y decía, ay, ojalá que el que quiero no es de los raros. Chinga su madre, si es raro este güey, vale por pura chinga. No, pues ni pedo a conseguirlo. Y de ahí me he hecho de una buena colección, muy modesta, pero pues para mí excelente. Y mi meta es, entre Mage Knight, entre Dungeons and Dragons y entre todo lo que se pueda, juntar la colección de los monstruos del bolsillo, pero con figuritas de mejor calidad y que estén a escala. Entonces esos son los gustillos que tengo personalotes y que pues desde luego no tienen nada que ver con completar determinados números de una colección. Adelante, alguien que quiera agregar. Yo creo que cuando muchas ocasiones empiezas a coleccionar algo por accidente. Porque, por ejemplo, no sé, vamos a suponer el caso. Ahorita me regalan este fantástico Godzilla, ¿no? Y digo, ah, está de poca madre, güey. ¿Cuál? No existió. Y luego de repente veo que trae una hojita con otros Godzillas, güey, de la colección, güey. Ah, trae, güey. Ah, claro, son varios, güey. No mames, güey. Y luego digo, ay, este está bien chido, güey. Y luego lo quiero. ¿Lo puedes pedir, Bernal? ¿El punto es sí o no? ¿Qué marca es? No sé. No le entiendo al japonés. Está japonés, güey. O sea. Bueno, abajo no dice la basecita, Kotobukiya. No, Matrix, dice ni madre, güey. O sea, en japonés todo. El asunto es que dices, ah, está bien chido, quiero este, güey. Y luego después pone, lo consigues. Y dices, pues ahora quiero el otro. Sí, exactamente. Pues si ya son dos, donde caben dos, caben tres. Y así te sigues, güey. Y a muchos de nosotros les aseguro que nos ha pasado eso. Empiezas coleccionando una figura y terminas al rato con las 35 figuras de la serie, ¿no? Es algo. Mira, ahí está Jima con los de Star Wars. Ya están repetidas, güey, ¿no? Sí. Por ejemplo, los de Atómica. Ah, pues así empezaste, exactamente. Sí, o sea, trayéndole uno y luego sale otro. Y ahorita ya salen otros 10 monos nuevos. Así que vete listando, Master Walker. Entonces, una de las partes difíciles también de una colección es saber decir. Va a regalar, cabrón. Sí, perdón. Chisac, güey. ¿Hasta cuándo decir basta? No, yo conozco una batalla con el de Sideshow. Sí, pues sí. Entonces, también es parte divertida, ¿no? De ver hasta dónde realmente quieres tener tu colección. Yo, por ejemplo, cuando salieron los Black Series de Rogue One, dije, no mames, güey, esto va a ser un problema. Igual cuando salieron los de The Force Awakens, dije, no, nada más voy a coleccionar los puros imperiales, ¿eh? Ya, chingues, nada más estos voy a coleccionar, ¿no? Sí, porque si no la vorágine. Sí, empiezas a comprar todos, güey. Te devora, güey. Por ejemplo, también, por ejemplo, yo pues que colecciono los de Marvel Legacy, los de Marvel Legends, que he traído aquí también para las fotos con Jima. Dije, nada más voy a coleccionar estos. Y nada más quiero esas figuras. Y nada más. Por ejemplo, que ya salió esta, ya salió esta otra. No, me valen madre. No, no las quiero. O sea, nada más quiero estos. Y muchas veces, muchos actuamos de esa manera. O sea, empezamos a coleccionar porque compras una y luego dices, bueno, pues se ve solito, ¿verdad? Y compras el otro y ya lo llevas. Por ejemplo, yo empecé a coleccionar. De las primeras cosas que recuerdo que empecé a coleccionar fueron cómics. Mi primer cómic fue un cómic de Spider-Man. Lo compré en una tienda que estaba cerca de la casa. Y me acuerdo que era contra el escarabajo Green Beetle. Tenía unas alas planas así, grandotas, verdes, me acuerdo, en aquel entonces. Y luego de ahí me pasé con los de Karmatron, tiempo después. Ajá, Simón. Sí, de hecho, mi primer cómic de Karmatron fue el 33. Y me acuerdo porque los leía en casa de Oscar. Oscar los empezó a comprar como en el 14, güey. Y entonces, pues yo no compraba cómics porque pues los compraban los hermanos de Oscar. César y Pierre los compraban. Entonces, pues yo ahí los leía. Entonces, ¿para qué chingados compraba si ahí los tenía? Y un día, pasando en una tienda, dije, ¡ay, un cómic! Y lo compré. Error. A partir de ahí. Too late. Sí, too late. A partir de ahí empecé a coleccionar cómics. Empecé con los de Spider-Man y luego me seguí con los de Batman y son los que coleccionaba. Y hasta la fecha. Y de ahí fueron. Después también a todos nos pasa una etapa estoico donde ya eres el maduro y dices, no, yo ya no. Tengo que vender todos mis juguetes. Sí, y le das en la madre y dices, ching, ¿qué hice? ¡No! Así que pendejo. Y luego viene tu etapa de arrepentimiento donde tratas de volver a rescatar todo. De hacerte, que, ¿no? De los cómics tengo un recuerdo yo muy agradable. Mi mami es quien me decía que ella leía cuentitos de Hugo, Paco y Luis. Y de similares, ¿no? Y yo de adolescentillo, de secundaria, de puberto, como que sentía la obligación de ligar eso con mi mamita, que siempre me ha tenido hasta la fecha bien chipil, ¿verdad? Entonces, sí, claro, vives a la vuelta, güey. Sí, hasta donde alcanzó el cordón umbilical. Es correctísimo. Anda, que por cierto, la otra vez no tiene nada que ver con los pinches monstruos, no vale madre. Pero güey, tuve unas pesadillas de la jodida, güey. ¿Y tú se tocó? Ahora, no, güey, no, pues sí me tuve que aguantar como los meros pinches machos. Que su mamá lo desconoció, güey. Que te echaba a la calle otra vez. No, No, mi mami siempre se portó chidote. ¿Para qué? Me aventaba mi ropa limpia por arriba de la del piso, del segundo piso, me aventaba mis cambiecitos. Bien. Cuando íbamos allá al Chunco o a los estanquillos de revistas, recuerdo que llegaba la surtida de toda la bola de revistitas. Y yo compré muchos de Archie. A mí me encantaban los pinches de Archie. Porque estás ahí en la secundaria, medio se te... Bueno, no, ya la bestia despertó desde casi mi nacimiento, ¿eh? Pero pues ahí ya cuando tienes más apetitos, güey, y la ahí con la Betty y la Verónica. A mí se me hacía fantástico. Quisiera haber coleccionado, pero es que yo sí los usaba. Si me entiendes de cuenta que los leía y de repente los desafanaba, los regalaba, simplemente se iban haciendo garras, güey, de andar ahí rodando, como le pasó a muchas revistitas de Conan. Entonces, sí me hubiera gustado haber conservado en mejor estado muchos de esos, porque hay historias que incluso recuerdo cuando he recuperado ahí en los montones de revistas que alguien desafana alguno de Archie, hasta me acuerdo del pinche número que era, güey, dice, más o menos de qué se trataban los cuentitos. Sí, fíjate que yo, a pesar de que nunca los coleccioné como tal, más bien los compraba sin el ánimo de coleccionar. Ahí empezaba de repente a hacer un bonche interesante, pero nunca realmente como colección. En mi época, ya lo había platicado en otros programas, hablar de cuentos como cuentos, así se decían en mi época, cuentos, ¿vale? Que estuvo de chilletes el otro día. Tabletas de arcilla. Sí, cuniforme. Estaba, por ejemplo, el Chanoc. Estaba el Capulinita, que era una revista así chiquitita. Chiquito, un librito. El Chivas Chivas Ra Ra Ra. Ahí estaba. Calimán. El Hombre Increíble. Y todos esos. Estaba Periquita. Estaba. Emin Pinguín. No Pingüín, es Pinguín. De Pingo. Sí, porque no tiene puntitos, güey. Pues toda serie de cuentitos o de historietas añejas, pero nunca, repito, con el ánimo de coleccionar, pero sí hacía las delicias, por supuesto, ¿no? Ya después, eventualmente, mi mamá, que siempre tuvo algún tipo de ave en cautiverio, o sea, un canario, un periquito, ya después las veía ahí cortadas al tamaño de la jaula, como piso, ¿no? Para las cacas y el alpiste, ¿no? Pero no, realmente nunca me sí, afané, ni decía yo, pues, no, mi cuento me lo quitó. No, nunca. Coleccionaba las de Mad un poquito ya más grande, quizá ya en secundaria, y esas sí las empezaba a juntar, pero no siempre las encontraba en su emisión periódica, ¿no? Las compraba en esa que te decía que... donde enfrente de la Chrysler, ¿cómo se llama el lugar ese? La Estrella, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo dijiste? Creo que sí, la de la Estrella. Algo así. O donde compré la de Lucía Méndez se desnuda. No. Que el otro día escuchaste, ¿verdad? Que subí platicando la el otro día. Ya contó otra parte que aquí no ha contado, güey. Me tenías risa y risa, güey. No, está chingada. Sí, güey. Sí. Una parte, la historia no contada, güey, te agregaste como unos 2 minutos, güey, pero no, me tenías a risa y risa, güey. No, sí, terrible, entonces, pero no, o sea, realmente, o sea, abandonar la colección es como los fascículos de por ejemplo, del Halcón Milenario, que estás juntando y no llegan y ya, va y la colección, ¿verdad? Entonces, sí, en el renglón de los cuentos, de los cómics, pues no, nunca me afoné. La revista Duda, esa sí le llegué a juntar, que hablaba de ovnis y esas cosas. Por ahí una que otra, ahí tengo guardados muchos fascículos. Pero bueno, ¿no? ¿Que alguien quiere hablar de cuentitos? No, malditos cuentitos. Cuando tenía como 9 o 10 años, no estoy seguro, llegó a la tienda de la esquina. Yo vivía a la mitad de la cuadra. Y en la esquina había una tiendita. ¿En la calle? Sí. Pues dije, de la cuadra, güey, especifiqué. En la esquina había una tiendita humilde, la típica tiendita de la esquina, pero tenía su sección de revistas y todo, y estaba muy bien surtida. Y un día que... no recuerdo específicamente por qué tenía dinero, yo prácticamente nunca tuve mucho acceso a dinero, pero en ese entonces, por algo tuve dinero, y me pude comprar La Muerte de Superman, primera edición, güey. Uy, y para mí fue sensacional. Yo no sabía, yo no conocía, no sé, un 80% de los personajes, yo no los conocía. Entonces, para mí fue descubrir una cosa fantástica. Entonces, ¿sí llegó una primera edición aquí a Durango? No. Yo la tenía, güey. No, no pude hacer la primera edición. Tenía que haber sido la segunda. La primera edición fue la famosa e infame que se acabó el mismo día que salió ahí en el DF. Oh. No hubo posterior, o sea, el tiraje que se hizo, que fue muy bajo para la venta, se chingaron en ese primer día en el DF. Sacaron la segunda, que fue la que sí se distribuyó en el país. Entonces tuvo que haber sido ofrecida una segunda edición. Es que es a lo que voy. Estas personas iban seguido al DF y surtían las revistas allá. Entonces ahí conseguías cosas que no conseguías en ningún otro lado. Era una pared así, tipo la que está atrás de contigo. Era ese pedacito nada más de revistas. Pero estaba bien surtido en general, porque veías cosas que en ningún otro lado veías. Bien escogido. Sí, entonces por eso te digo, sé que era una primera edición. Y y por eso lo... Ahorita lo odio que no lo tengo, porque era una primera edición, güey. Entonces, duré para abrirlo como un mes, porque sabía que era una primera edición. Y ya cuando me puse a leerlo, pues no, fue sensacional y me gustaba mucho. Y a partir de ahí quise coleccionarlo. Ya después llegó El Mundo Sin Superman y los compré. Pero al poco tiempo mi papá me los tiró. Entonces, pues ni pedo. Tiempo después ya conseguí otra reimpresión. ¿Por qué no le gustaba que coleccionara cosas? No, pero tuve que ver algo específico. No conoces a mi papá, güey. Entonces es una cuestión que haya muy allá de él. Y lo tiró, y ni pedo, güey. Después volví a comprar La Muerte de Superman y me lo volvió a tirar. Y ya después dije, no, pues ya no lo vuelvo a comprar. Y esa fue mi experiencia frustrada con cuentitos, güey. Porque sí me dolió. Ya después que supe el valor bien, dije, ay, cabrón. Y alguna vez se me ocurrió hace como unos 4 años buscarla. No manches, o sea, estaba como en 4,000 pesos o algo así. Dije, no, no mames. Y la había comprado... Creo que me costó como 120 pesos por lo mismo que estaba. Pues no era algo común aquí, estaba relativamente caro, pero estaba muy padre. Sí. Yo la compré en esa que decía el Pablo que se despintaba allí en el Sambors hace poco. Y coincidió con que el Candelas me regaló la de Hunter Prey. Y pues ya, ahorita ya tengo los dos. Es que te preguntaba de un motivo en especial, porque una de mis colecciones frustradas fue los carros de modelismo 1.24. Tenía el único que ya tenía nivel máster. ¿Te acuerdas que lo de la tenía numeritos? Sí, venían graduados de graduados, por así decirlo. Simón, siendo el más alto el máster, ¿no? Digamos que era el 3, no me acuerdo, sí, si pues era aquí lo, si eran lo 3, más común niveles. Era el 3, y ahorita ya está nivel 7. Y ese sí tenía todas las partes de un motorcito, casi ahí me los aprendí, ¿no? Un Chevy Bel Air 57, hardtop. Ahí fue donde aprendí que el hardtop era de techo duro. Techo duro. ¿Tú sabes? Techo duro como el que viene cogido. Viene escogido. Y el Isaac, sí. Bueno, total. Te das cuenta que tuve ese, el Monster Coach, ese sí lo he mencionado, el Drácula. Tenía de los Hot Rod, siempre me gustaron mucho. ¿Te acuerdas que se usó mucho en los 80s? Como en el video de ZZ Tops, el Ford que era rojo con las flamas y los vidrios espejeaditos. Yo tenía uno de esos, pero no tenía los vidrios espejeaditos. ¿Te das cuenta que tenía una colección generosa de una parte de monitos de plastilina que hice y otra parte de los carritos que no costaban 3 pesos? Y un día mi papá agarró y les puso en su madre. Sobrevivieron pocos. Traté de, pues los que pude rescatar, se quedaron en una caja los que sí quedaron hechos garras. Compré otros, me animé un poquillo, los seguí juntando. Y ya casi para cuando me iba a correr de la casa les volvió a poner en su madre. Y ya nunca me recuperé emocionalmente y nunca volví a juntar carros de modelismo. O sea, y de hecho hasta ahorita se me hacen como medio fragilones, precisamente porque me quedó el recuerdo de cómo le rompió su madrecita. Pero su argumento era que yo me ponía grifo con el pegamento Lodela. Ese era su argumento, porque entró a mi cuartillo, entonces notó ese olor fuerte del pegamentillo. Y yo desnudo echando maromas y como... Oye, como Rafita. Sí, bon. No, no, haz de cuenta que jugando al valero, güey. Sin no te hagas, güey. Este, los capiruchos. Este, no, pues se hundió mi jefe. Pensó que con eso me estaba drogando y le puso en su madre mis carritos. Y sí, efectivamente, como dice mi carnala, con su jamás, ¿eh? O sea, no me quedaron ganas de volver a tener carritos de Zescal. Pela, pele. Bueno, más quiero comentar algo. Que este, digamos, un poquito de datos. Etimológicamente, la palabra colección proviene del latín collectio, que significa acción de reunir. La palabra aparece por primera vez en la lengua francesa a principios del siglo XIV y usó comúnmente en el sentido de recolección de frutas. En los albores del siglo XV adquirió el sentido de compilación o de antología. El exiliado Robert no la registra en el sentido moderno, sino hasta 1755, y en el Larousse hasta 1775. Entonces, ya contamos, digamos, con, digamos, esa definición de colección ya desde el siglo XIV, como que, bueno, se referían prácticamente, digamos, a recolección de frutas, pero ya a partir del siglo XV ya se como que se tiene esa idea de que juntar cosas con cierto propósito, con cierto, digamos, objetivo. Entonces, una colección podemos definirla como una acumulación de bienes, de objetos que ofrecen un interés estético, científico, histórico o un valor que nace de su rareza. ¡Órale! Oh, podemos tener otros objetos, ya sea bueno, actualmente ya, digamos, como que ya prácticamente algunas cosas se venden ya como colecciones ya prácticamente ya hechas. Sí. O sea, objetos como que ya están, su objetivo ya... Él dice como sirvelo, té. O sea, su propósito ya es prácticamente ya es como que ya lo diseñan como que este es para coleccionar. Antes, digamos, como que estaba la búsqueda, estaba como que... Y era como que al mercado así de pulgas, como que buscar. Ah, mira, encontré esta cosita. Que a veces sí me pasa, que me dicen, ¿qué estás buscando? Y dije, no sé. Ahorita que lo vea, le digo. Lo que busco es una hidra. Sí, me ha pasado cuando a veces voy buscando un detallito, un regalo, o incluso voy así, estaba curioseando ahí, pues estaba en la capital del imperio. Me iba así, me perdí ahí en las calles del DF, buscando ahí, a ver qué me encontraba. Y así como que así, de todos los objetos que yo sí veía, como que encontraba, como que, ah, mira, por esto venía yo a estar buscando. Ahorita ya, como ya hemos comentado, como que ya venden series, colecciones, como que estamos de Black Series, como que ya están hechas para coleccionar, o sea, ya están hechas ya con ese propósito, con este fin, con ese objetivo. Entonces, o sea. Sí, por ejemplo, eso que dices, por ejemplo, ese Rancor que está ahí atrás, que seguidamente sale en la foto grupal. Uh-huh. Ese lo compré en unas vacaciones ahí en México, en un tiradero. Es como que está, por ejemplo, ahí en la Doctores. Uh-huh. Esa plancha que hay, como es una especie de parque. Y alrededor de la cuadra se ponen. Es tiradero, ¿no? En 20 pesos. Haz de cuenta que es como si ahorita fueras a un tiradero y te lo encontraras en 80 pesos. O sea, era. No me. Claro, es un Rancor, ¿verdad? El original, la primera serie. Pero ni siquiera. Dije, ching, que la piensas para soltar una lana de la que traías guardada para las vacaciones de un mes ahí en la Ciudad de México. No, dices, está regalado hecha. Obviamente el que lo vendía no sabía ni qué era, sí. ¿Verdad? Ni su valor, ni nada. Incluso adentro traía un collar ahí atorado, un collar de como de perlitas moradas. Y así también hay una serie de juguetitos que hay aquí, o otros que tengo guardados, que precisamente en esas pesquisas... Que incluso sin voluntad alguna, ¿no? Ves un tianguis o un mercado sobre ruedas, lo que sea, y te arrimas. Tú no vas a buscar nada, vas a ver qué te hallas, ¿no? Sí. Y ya si encuentras el juguetito, lo que quieras, con el nivel de calidad. Lo que sea. Que se te satisface. Ay. Sí, porque todo el mundo me imagino que tenemos un nivel de exigencia, ¿no? No. Tiene que tener ciertas características, no. Que esté completo, bien pintado, de buen detalle, qué sé yo. Si cumple con esas reglas particulares, pues adelante, ¿no? Hay gente que me ha regalado, por ejemplo, este que nos mandaron el otro día. Sí, Bex García de la Furcade. Este AT-AT con la cabeza Stone Trooper. Me lo han regalado como unas 3 veces, pero todos incompletos. O la pura cabeza, o sin cabeza de Stone Trooper, o le falta una patita. Yo tengo un AT-AT, pero sin la, o sea, el puro mono, sin la cabeza del Trooper. Andale. Y ya la cuerda ya no sirve. Y hasta que este que está por lo menos completo para efectos de muestra, ¿no? Así sucede, ¿no? Sí, ¿no? Yo que bueno, precisamente ahorita lo que comentas de que de que no conocí el valor de lo que estaba vendiendo. Ahorita ya con el auge de internet y con Plotea, que se parte todo redes sociales, o sea, no sé si les ha pasado a ustedes que ya llegan como que a un tianguis. Yo nunca he ido al santuario. Entonces, sea, güey, como no está pavimentado, güey, hay tierra, güey, o sea. ¿Qué? Ah, no sé, ¿qué les dije, güey? Bueno, ahorita te acuerdas, el caso, güey. Bueno, es que yo voy los domingos a mi iglesia, entonces, esa hora, ya los domingos. Ay, o sea, güey. Encima de mis pañales deseo morir. Soy tan asantanado, güey. Anda, pinche puñetero, güey. Güey. Ya, güey, encima bueno, que no tienen pavimento, también son pecadores. Pero no tienen tianguis tu iglesia, güey. Ah, pero ponen su bazar. Pero el santuario ahora es de las 6 de la mañana, güey. Ah, qué chido. No, ya no, ¿verdad? Huevones, ya, güey. No, es que me acuerdo hace varios años. Sí, cuando iba a comprar ropa, yo no conseguía ropa. Cuando estaba en secundaria, güey, no conseguía ropa. Entonces era un pedo. Y teníamos que ir al santuario. Íbamos 6:30 de la mañana, salíamos de la casa para ir a conseguir ropa. Cuando llegaban las vacas enteras, sin albur. Te vi la cara de qué ibas a decir, güey. Ya, y estabas como que. No, ya que el otro fue suficiente. Y Y sí, era un show para ir. La última vez que fui. Que platicó Poncho algo que comentó hace unos meses, todavía venía. Estaba entero. Sí, estaba entero. Fui. Eran las 7:30 cuando llegué. No, apenas estaban poniendo, güey. Simón, sí, ya sí, es muy tarde. Bueno, los cabrón. Ya. Pero bueno, digamos, el punto al que yo estaba refiriéndome. O sea, volviendo al tema. No me interrumpas. O sea, era de que Antes podías ir así como que, ah, mira, me encontré esto aquí. O sea, encontraste tus tesoros ahí. Ahorita ya la gente como que ya está viendo y como, oh, no, está viendo caro, como que le empiezan así a subir. Entonces no sé ahorita cómo se manejan los precios por ahí. Pero no, se maman gachotote. Sí, aparte depende del sapo de apredadera, ¿no? De verdad es como te vean, güey. No, hay un puesto que hasta rapado, me dan ganas de decirle al don, oiga, que no es mejor que venda algo en 3 pinches meses que tiene exactamente lo mismo, cabrón. Tiene carros de escala 1.25, son los que ya están armados, ¿verdad? Un 24. Ah, o sea, la común. Ah, perdón, yo tenía 1.25, que esa es la comunzote en modelismo, ¿verdad? Sí. Y los ya armados, la comunzote es 1.24, ¿verdad? Los tienen 350 hasta 600 lanas, carros que si quieres están más o menos, o sea, si quieres es un Charrier 70, pero no es el General Lee. ¿De qué son? ¿De Rápido Furioso? Sí. Ajá. Y unos están hasta tallados o con las llantas dobladas, etcétera, etcétera. Sí, claro. Y pretende 350, 500 o 600. Y dices, pues no mames, están más baratos en el pinche AutoZone cuando los ponen en oferta o en la pulga, exactamente. Y dices, ay, hinches, güey. De esos casos hay muchísimos. Es como entonces, sí. Bien vendido o bien podrido. Exactamente. O sea, como creen saber cómo se mueve el mercado de coleccionistas. No, y ahorita en el santuario ya está de la quien hacer su negocio con un carrito al menos. Exactamente. Y no vende nada, neta que. Hasta van a decir, que no es obvio que algo no está funcionando. O sea, que no es obvio, claro, que los que saben no van a pagar simplemente porque están maltratados, cabrón, baboso. Volviendo al tema, Pablo. Sí, yo creo que en este caso podemos hablar, digamos, de como un falso coleccionista. Y incluso puede caer, digamos, en los acaparadores. Que entonces, que vean, ya lo vemos mucho en los Hot Wheels. En un grupo que dice, ah, mira lo que me encontré. Sí. 20 carritos iguales. Como que, ese cuate no como va. Como el carrito que te encontraste, ¿verdad? No va a coleccionar. ¿Qué historia fue esa? ¿En dónde? En el Walmart. Debemos devolver al futuro. Con el DeLorean, ¿verdad? Sí, con maldito, no me lo recuerdes. A ver, lo agarró a madrazos. Tengo como 10 todavía, güey, si quieres. Entonces, por ejemplo, ahí en el DF, quieres digo que aquí acaparan, digamos, bueno, Ciudad de México, que no es DF. En la capital del imperio, por ejemplo, aquí en Durango acaparan de todas, cuando están surtiendo, ahí acaparan. Allá en la Ciudad de México va el camión y no entra a la tienda, o sea, ni siquiera llega. Porque ahí no, en el eje, ahí mero, güey. O sea, cuando aquí empiezan a surtir carritos, llegan hasta que es la bodega del juguete, o sea, hasta noviembre, diciembre llegan los carritos nuevos. O sea, no los ves en todo el año. No manches, güey. Y cuando yo paso los tianguis, como que, ah, mira, un carrito, ¿cuándo está? El Homero, el Rosita, ahí lo venden como en 150, mínimo, de ahí para arriba. Fíjate, yo ese mejor me lo consiguió mi prima Ana, güey. Ella trabaja en una despachadora de gasolina allá en el segundo California. Casualmente, la planta de Mattel está a escasas dos cuadras, güey. Entonces, de los mismos clientes que van de la planta ahí a comprar, que por ejemplo tienen también tipo su Oxxo, ¿no? La gasolina, su centro de servicio. Me consiguió ella el carrito allá, güey, directo así de la planta, que ya se lo regalaron, güey. Mm. Dice, ah, pues órale, ahí luego te paso una lista. Yo lo compré, ese rosita lo compré en el Oxxo, güey. Güey, pues el chiste es buscarlo, porque si lo buscas en tiendas, güey, no lo hallas, güey. En serio, sí. Fíjate, yo llegué y el carro de Homero Simpson, es que tú no ves los Simpson. Con razón. Haz de cuenta que llegué y de repente el único Hot Wheels que estaba a la vista era ese. Dije, oye, ese lo tienes apartado. Que dijo, no. Y me lo pasó la muchacha. Que le digo prima porque. ¿Y el Hot Wheels? No, pues. Ese quizá que me lo pasaran, cheto, chile. Y ya, dije, a ver, prima, déjame ese carrito. Y lo vi. Y dije, no manches, no puedo creer que aquí esté. Y pendejamente llevaba la moda chingada, así el dinero con todo, iba a ser un depósito, un pago, no me acuerdo. Ay, sí, dije, espérame. Y creo que sí, y creo que sí iba por la tarjeta, y haz de cuenta que hasta le dije, no seas malita, guárdala, nada más aquí voy a la casa, pues ahí vivo, así a la vuelta, y ahorita regreso por ella. Dijo, sí, y ahí lo puso ahí abajo en la caja. Y sí, pues ya fui por los 18 pesos, creo me costó, güey, y se lo pagué y ahí estaba ya toda madre. Hace poquito, hace como, no sé, 15 días. Ah, no, pues necesariamente un mes de cuando se puso que se fue el Netflix, ¿verdad? Casualmente. Sí. Ay, güey. Entonces, fíjate que hay objetos como que uno está buscando específicamente. Y otros como que falsos coleccionistas. Saben que uno, que son objetos, digamos, raros, escasos. Como lo que platicamos ahorita de las Black Series, de lo de Star Wars, que nomás llegan uno a cada tienda. O sea, eso es como que, o sea, en cierta forma se aprovechan y desvirtúan, digamos, la esencia del coleccionista. Entonces, y lo hacen como que, de por sí, bueno, es un gusto, digamos, poder encontrar una pieza que tú quieres. Pero gracias a esa gente lo hace unos estreses como que, pues, que no le encuentro. Sí, fíjate, por ejemplo, ese Sand Trooper que está ahí arriba, el de la hombrera... Naranja. Uh-huh. Lo vi hace un par de días en Mercado Libre en 1,200 pesos. Por supuesto que yo tengo ese y tengo el que está ahí guardado en caja, por si las dudas, ¿no? Sí. Ah, y aparte también para armar, si quieres. Respaldo. Pero ahí es exactamente lo que tú estás diciendo, esa ansia de querer hacer el negocio de su vida con un par de piezas. Pues qué tristeza, ¿verdad? Sí, también pasó mucho con los cómics, como que hubo un boom de portada variantes. Encontrabas a los grupos, sí, 20 portadas. Y el último, ¿no se vendían? Le estaban rematando, ay, ya, necesito dinero. Y urgidos por venderlas porque no se vendían. Sí, no, también volviendo al tema ese de encontrar cosas en la calle y que de ahí puedes empezar una colección. También allá en la Ciudad de México, que sería a mitades de los 70, sí, entrando a la primaria máximo, o en kinder todavía. Calmecac. Había una. Era el Tepochcali. Ah, este sí, había, no sé si te llegaste a darte una vuelta ahí ahora que estuviste en la ciudad, en las, esas unas, pues no son fuentes realmente, son como unas albercas cuadradas gigantes que están ahí en Polanco, son como espejos de agua, ¿no? Uh-huh. En muchísimos años ya, imagínate. Y ahí un día paseando, me compraron mi primera embarcación de la Puff Puff. No sé si la recuerdan, es una embarcación sumamente modesta que tiene adentro una velita. Entonces tú la enciendes y al contacto con el agua tiene unos tubitos por la parte de abajo. Uh-huh. Empieza a hacer efecto el vapor y la lancha se desplaza. Entonces ahí afuera de abajo, en el suelo, ahí vendían las lanchitas. Te les voy a enseñar una foto, aquí la traigo. Tuvimos las primeras y con el tiempo empezamos mi hermano y yo a juntarlas porque había de diferentes tipos, no en cuanto al color ni al, sino más bien al diseño, ¿no? Incluso una vez el imbécil de mi hermano tuvo una, pero de las perrotas, güey, esas eran europeas, güey. No sé cómo hijos le habrá hecho para conseguirla, quién se la regalaría, estaban muy muy chavos. Pero la esa las he visto aquí en probablemente. Las he visto aquí en Durango. Incluso compramos unas. ¿Qué decía Lilian y yo? Compramos unas. Mira, esta es la versión nice. Ahí luego la compré en el. Mira, vean, si ¿sí la alcanzan a ver? Y está abajo del. O donde está el tripulante. Ahí tenía la vela. La prendías, la encendías. Y no, ¿por qué no se ve la otra, maldita sea? Ah, aquí está. Vean, esta es como que las versiones más modestas, ¿no? Ah, órale. Entonces empezamos a coleccionar fácil. Teníamos 15 diferentes, fácil. Y nos las llevamos en una bolsa para pasearlas ahí en el. Prácticamente en ese lugar, ahí en Polanco. Porque, digo, aparte de que eran muy, muy grandes, tenían cierta corriente. Si te quedabas ahí a medio espejo de agua, la misma corriente te las arrastraba a las orillas. Se juntaba gente ahí de mucho billete que traían ya embarcaciones así como veleros, de esos de competencia de regata, pero eran a control remoto. Uh-huh. Padrísimos, güey. Nomás todos los veíamos así como que. Estaban piedras. No, sí, chingones, güey. No, estos eran muy, muy modestos y ahí los vendía. Entonces, así empecé una colección de estas. Hoy día tengo una segurita, por aquí debe de estar. Tengo una. Y que hace poco vimos una, le compré una a mi carnal. Mismo fenómeno con el helicóptero de la Cruz Verde o la Cruz Azul. ¿Se acuerdan de ese helicóptero? No. Que lo ensamblaban y abajo le conectabas como una especie de tubo y con una cuerda le jalabas y rum, salía el helicóptero. Sí, man. Perrísimo, era el de la Cruz Verde, Cruz Azul, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero así empiezan esas colecciones. También llegamos a tener muchos helicópteros. Este es el otro que empezamos a coleccionar, el cohete lunar. Al ratito voy a hablar de él porque sí, también estuvo súper padre, ¿no? ¿Quién quiere seguirle con cosas que se encuentran en la calle? Cosas que me encuentro en la calle relativamente. He platicado ya la anécdota de que yo tengo en la parte de en la casilla de los dinosaurios. Ya se dio hasta. ¿Qué? Preparado. Este güey. Te pico la cola. Chale. Aquí todos nos estamos acechando. En una maquinita de esas chicleras, una tenía dinosaurios. No mames, güey. A mí se me hicieron re bueno los pinches dinosaurillos. Y ya he platicado cómo en un viernes rescaté el tiranosaurio Rex. Por fin me salió el güey. Y regresé ahí a San Agustín, que íbamos todos los viernes. No, güey, ya no me pude concentrar en el rosario, ni en la misa, ni madres. Y de plano, güey, ya largote, güey, hacia una secundaria. Saqué mi pinche tiranosaurillo, güey, y ahí me puse a observar el criterio de escala, es decir, a jugar con él. Disfruté mucho esos dinosaurillos de goma. Chido. Y hasta la fecha tengo la colección completa, que esa la recuperé ya después con los años, porque aquí nunca llegaron uno, o sea, no estaba la colección completa en la maquinilla. Esa sí me tardó un tiempecillo poderla localizar, pero fíjate que el impulso de coleccionar algo, pues nada más recuerdo los tazos y los pinches monstruos del ritmo de Sabritas, pero en realidad mi pinche ambición desde morro es tener todos como si fueran parte de un pequeño mundito. Entonces, yo rara vez me decanto por algo que es novedoso. Si acaso selecciono algunas cosas y nada más, pero tampoco tengo el grado ese amargadillo de. ¿Tú siempre quisiste el Optimus Prime? Y ahora de grande, pues chingue su madre, no tenías dinero, pero ahora sí tienes y te lo compras. Se me hace chido, que hasta a veces sí me ha dado tentación comprármelo, porque ya ves que. Hace como un mes y medio le traje el Optimus a Arthur, precisamente. Ah, ¿y cuánto le costó? Salió como en 1200, pero no es el original, ya es una reedición. Pero igualito, ¿verdad? Igualitito. ¿Te das de cuenta nada más? La única diferencia. El de la primera edición de los 80s, pues venía la cabina y el, o sea, lo que es el tractor, es venía el chato, metálico. ¿Verdad? Ajá, sí, el albur. Ya, vale. Y este, o sea, es el mismo molde y todo, pero ya es en plástico. Órale. Pero está idéntico. Las llantitas de goma. ¿Es de buena factura? O sea, sí. Está, sí, es igualitito. Está igualito, nomás hace cuenta cambia el material. Es el que vendía en... Hasta la misma en, caja. En Britania, ¿tú lo llegaste a ver? En Dayan. Sí, en Britania y en Dayan. Sí, y en el capítulo donde lo platicamos, el Arthur dijo que costaba 800,000. Le dije, Neil, yo vi unos de reedición, ahí te encargo que cotices los Dinobots, ¿no? Que también están re buenos. Pero total, entonces das de cuenta que rara vez recupero esas cosas. Este, uno de los muy especiales que van a ver ustedes en las fotos son tres pinches dinosauriotes de cuello largo. Ah, que por cierto ya están las fotos de arriba. En las para que le pongan ahí. Es que nunca le ponen su comentario, ¿eh? O tú, Berna, que pusiste los. O las suben a otros álbumes. Se llama, ¿no?, las impresiones 3D. Ahí para que le pongas, porque no va a faltar algo tonto que decir, ¿y esto qué, güey? ¿Por qué no está pintado? Ahí le pones. Este, texto, entonces, ¿no? Esos tres dinosaurios son sumamente especiales para mí. De todo lo que nos ofreció, los dinosaurios significan mucho en mi vida. El primer libro de colorear que yo tuve, antes de siquiera entrar al kinder, fue de dinosaurios. Yo aprendí a leer, le pedí a mamá que me dijera cómo se leían los nombres, y lo primero fue los dinosaurios. Se me hacía fantástico, hasta recuerdo el dibujo del Pteranodón, que cuando lo iluminé, cuando lo coloré, le pinté fuego saliendo. Ay, le pinté fuego, le puse una pinche raya roja y amarilla. En la cola. Dibujé. No, así del hocico. Entonces, en algún momento yo creo que influenciado por los pinches herculoides o por alguna caricatura de esa, ¿verdad? Este... Y desde entonces, desde muy chiquillo, pues ya entré al kinder yo queriendo tener dinosaurios. Ya he contado la anécdota de del concurso de plastilina, de que ya hacía los muñequillos de plastilina desde el kinder. Entonces, haz de cuenta de que de lo que se me hizo impresionante, primeramente fue con los dinoplatívolos, que van a la isla de los dinosaurios, y ahí hay un dinosaurio mamonamente gigantesquísimo que era moradito, por eso el brachiosaurio que van a ver en las fotos lo pinté de ese color así moradito en homenaje a eso. Este, entonces yo recuerdo que decían que era el ultrasaurio, que algunos amigos míos también recuerdan que era el ultrasaurio, pero ahora ya sabemos que desde el idioma original era un seismosaurio. Me impresionó mucho que pudiera haber un animal tan grande, tan descomunalmente gigantesquísimo. Y luego avanzó unos años y cuando llegan las caricaturas allá a Caritele de los Dino Riders, sale el brontosaurio, que estaba el cabrón, hermoso pinche animalote todavía, como el que van a ver ustedes ahí en las fotos. Estaba el cabrón así en medio de un lago, con esa forma así como dinosaurio de los picapiedra, o sea, con el cuello así como un poco curvado como de cisne, y luego muy alto en las caderas y la cola arrastrando como un reptil, y mueve la cola y saca una gran cantidad de olas muy altas del tamaño y el peso del animal, que era brutal. Cuando también conté ya la anécdota de que mi tía me iba a traer el brontosaurio de los Dino Riders, y por mal consejo de otra tía mía me trajo un chingado Viewmaster. Se lo conté precisamente ahí en el de juguetes. Y me quedó el de ¡ay, maldita sea! Hasta que conseguí ese model kit de la marca Horizon. Este, que es el brontosaurio como tal. Y es ese de los picapiedras, está muy bien hecho. Y en mi alter mundo, a la escala de los monitos, para mí, el brachiosaurio de Jurassic Park, que es el grandotote, el más alto, equivale al ultrasaurio, ese dinosaurio imposible. Y luego el brontosaurio de los Dino Riders es ese, que también pueden ver ahí en las fotos, el de Horizon. Y mi apatosaurio de SciShow, el que se tardó un año en llegar, ese es el Amphicoelias, que es el dinosaurio más grande que jamás pisó la Tierra, que está a escala de los monitos. Entonces, para mí, tener a esos tres colosos a escala se me hace la gloria. Eso, eso no me canso de verlo. Entonces, a mí no me importa que no sean los de los Dino Riders. No, no me importa que no sean los Dino Riders. No me importa que no esté completa la colección de los Model Kits. No me interesa que no tenga una colección completa. O sea, yo pretendo en los dinosaurios, o sea, con mi colección de dinosaurios, es que se vean realistas, aunque los tenga que repintar, porque unos están muy bien hechos, pero están culerones de colores, este, y que sean el mayor número de especies que sea posible. Nada más. Entonces, ya ahorita no me interesa tanto tener los dinosaurios del pasado, que estaban malhechones, hasta me siento afortunado de que cuando yo era niño estaban culerones, y ahora que soy adulto que los aprecio mejor, hay muchas marcas que ofrecen unos, pero poca madre, güey. Entonces, de cuenta, yo colecciono de, pues, de marca Safari, de Colecta, de la francesa Papo, que es la más reconocida, y de la marca alemana Schleich. Todos son inspirados, por ejemplo, en Jurassic Park hay varios que son inspirados en esa, y mi meta nada más es eso, o sea, si checa con el criterio de escala y está bien hecho el dinosaurio, lo compro, y ya tengo una enorme cantidad de especies de dinosaurios, que pues es la más... Sí, ya cuando quieras los de Dino Riders, güey, pues ya no me las haces las armaduritas con plastilina, güey. con aluminio de repujado. Que por cierto, estaba viendo... El Massacration estaba todo interesado viendo los juguetes del videojuego Cadillacs and Dinosaurs. Hay un videojuego que se llama Cadillac y Dinosaurios, y luego hubo una caricatura y vio los juguetes y le dije, son los Dino Riders. No, dijo, los Dino Riders son otros, estos eran de Cadillac y Dinosaurios. No, le dije, pero es que me refiero a que esos monos, güey, son los de los Dino Riders. Si son después, sí los hizo la misma Taiko, porque le compró los derechos al Museo Carnegie de Historia Natural. Este, y sí, efectivamente, son unos años después. O sea, estos aquí no salieron en México, en el Gabacho volvieron a salir los Dino Riders, pero con una armadura diferentilla, y esa estaba más perra, güey, porque sí, tenía, o sea, en vez de tener rayos láser, esa tenían armas primitivonas como catapultas y mazos y cosas así. Ana, estaba bien perra, lástima que son más raros todavía que los Dino Riders. ¿En qué sección estamos? ¿Juguetes de las calles? No, este, que me acordé ahorita de cuando estaba en la primaria, ahí por donde vivías antes, en por apartado. Uh-huh. Este, saliendo de la primaria vendían unos avioncitos de nieve seca. Avioncitos que había unos de la guerra, de la antigua, este, de la Segunda Guerra Mundial, y a unos más modernos, también de aves, unos de dragones. Y estaban bien chidos porque sí volaban y todo. Algunos volaban más chido que otros, unos iban directo al piso. Y recuerdo eso sí pude coleccionar hasta que me los arturié todos, así que los hice pomada, güey, de tanto usarlos. Y eso me acuerdo porque sí llegué a... Pues nos poníamos a jugar, Berna y yo, ahí en la privada de la primaria. En ese tiempo vivías ahí en esa zona, ¿no, Berna? Sí, ahí en la Cuarta Centenario. ¿No eran unos así de unicel que eran como dos o tres piezas? Simón. Sí. Que le ponías como una como puntita de plástico para que hiciera el peso y ya. No, exactamente. A veces le quitabas la pieza y volaban chido. A veces tenías que ponerle extra para, le poníamos un chicle, cosas así. Te las ingeniabas para que volaran más padre. Este, le cortabas aleroncitos y pendejadas así para que tuvieran un vuelo, un mejor desempeño, ¿no? Y de eso sí, estábamos ayer platicando, Bernie y yo, al respecto de que si alguno de los dos completó toda la colección de alguna de las series. Pero no, llegamos a la conclusión de que no, ¿verdad? No, a mí el que me había compartido así en una publicación ahí en el Facebook, este Ricardo Ontiveros Jr. Ándale cuando guste, Master. Subí una foto así de cosas que tenía en el ático, no sé dónde, y salieron ahí los avioncitos todavía cerrados, güey, así en sus empaquitos, güey. Es que dices, no mames, güey, ¿tú tienes de esos? Sí, güey, tengo un chingo y tal. No, así nosotros así. Creo que hasta Poncho ahí comentó en la publicación. ¡Ah, no mames! Esa madre. Sí, pues, sí, estaban bien chidos esos avioncillos. Yo he visto unas, no sé si sean de la misma serie, pero los he llegado a ver en una plaza, atrás del Politécnico, ahí donde yo estaba estudiando. Ahí los tenían, pero están caros, o sea, de 100 pesos para arriba empiezan a cotizarse. Ah, o sea, esos chiquitos, dije, ah, bueno. Sí. Lo que comentaste, recordé esos. Y sí los llegué a ver, y sí están, o sea, caros. Fíjate, esos los vendía y chiquitos, ¿eh? La señora del tiene más grandes. Puesto que se pone afuera de la escuela, güey. La típica que se pone con una tablita a vender dulces, güey, así. Bueno, en aquel la que se ponía, porque ya en realidad ya no me ha tocado ver que hagan eso. No, es que ya creo que en algunas escuelas ya no los dejan. Sí, con lo de la ley de la comida chatarra. Ya también los... Simón. ¿Cuántos conservas de esos avioncitos? No, ninguno. Esos me los harté todos así hasta que los hice pomada, güey. ¿Cuál programa estamos, güey? ¿En el de coleccionables o en el de juguetes? Estamos hablando de las colecciones que tuvimos o quisimos, güey. ¿Sí? Entonces, las tuve, güey. Así como es las que pierdes alguna vez, güey. O que las vendes. Como en tu etapa de que vendiste. Mis dos Godzillas. Sí, fueron los que me pudieron. Se los vendí a Palomares. Junto con el castillo Grayskull. Que eso no me arrepiento. Es que también como que es una parte sana del friki. Como que irte desprendiendo de lo que pues simplemente no atañe a tu personalidad. Ya como se fue conformando. Entonces pues el de He-Man, pues no. Yo nunca he regalado nada, güey. Yo he regalado un chingo de cosas. Vendido hasta, menos, güey. Hasta me emociona, güey. Regalar. Cuando... haz de cuenta, vendí un castillo Grayskull ahí, de un tío mío, de los Knights de la familia, ¿no? Junto con mis Godzillas. Y luego, años después, yo siempre quise el Grayskull. Y cuando ya dijo mi tío, ay, pues ahí está, en realidad dije, nah, está culerón. Estaba chido, ¿qué te pasa? Ah, me se me hizo pinchón, ¿eh? Pues la trampita que tenía, está chido. ¿Lo regalaste o vendiste? Ese lo vendí. Ah, pues, y luego, pinchón, güey. Después conseguí otro, ahí ese cambalache. Y ese sí lo tuve mucho tiempo ahí en el cuarto, o sea, en el cuarto museo. Ahí estuvo mucho tiempo, estuvo unos años el Grayskull. Y un amigo casi llora de que él siempre lo quiso y la chingada. Le dije, pues te lo regalo. ¿En serio me lo regalas? Sí, y hasta se me hizo buena onda la expresión que puso de... Básicamente yo todo lo que tuve de unas como navecitas que se parecían mucho a los de Jayce y los Guerreros Rodantes, que no sé de dónde eran, pero tenían esa misma fisonomía, los vehiculitos, todos esos los regalé. Igual unos caballos robotiquitos, que no sé si eran de Beta X o de los Galaxy Rangers, también eso los regalé. Pues todo lo que tenía que estar así medio futurista, incluido el alien, eran de Kenner, vea, los aliens. Un alien Scorpio que sí, así como que dije, ay, me manejé un poquillo. Pero sí, regalé un montón de cosas, o sea, hasta que los depuré. Y nomás se quedaron, pues, los que... Sí, sí, los que viven en el altermundo, ¿no? Sí, los otros no me caen. ¿Pero a poco tú nunca has regalado nada, güey? Nada. No me suena, güey. No me Fíjate, suena. Por ejemplo, atrás de Jima hay una Zag Vintage que yo le regalé. Ah, sí, allá. Y luego, en medio, ahí tienes también un Artu Potato, que también le regalé. Y luego a Carlos, si mal no recuerdo, te regalé que un cómic, el de Cazador y Presa. Y no recuerdo qué otra cosa también te regalé. Muchas cosas, pero no son aptas para bueno. A Pablo también le he regalado unos cómics. Oh, sí. A Berna también te ha tocado regalos. Pero son cosas que tenías tú. Y sí, de mi colección. O sea, cosas que eran de mi colección. Yo puedo comprar así. Tengo tu Taidiri map, se lo voy a restaurar, ¿verdad? Pero no desprenderme yo de una pancada sin mi madre, güey. ¿A poco neta no? Creo que lo único que me falta realmente de hacerle un regalo es a Isaac, porque es la nueva adquisición. Algo, pero son cosas de mi colección que les he... Pero siente chido, güey. Sí. Bueno, pero sí hay gente de tipo, ¿te acuerdas que te platicé? Cuando acabas de hablar con mi millonario, güey, para que me ayude, güey. No, no. Héctor, el que está en... El Darth Vader que está en Chihuahua. Ajá. Que la única vez que vino al desfile, que andábamos de gira... Compró un helado ahí en McDonald's en la Plaza de Armas. Y mientras pagaba de su mochila, colgaba un C-3PO del cierre. C-3PO todo madreado ya, sin pintura. Los brazillos ahí todos guangos. Y le dije, ¿y este qué? Y dije, no, tengo un chingo de años con él, como 20 años. Y no sé qué, está chido que lo conserves. Se lo quitó y me lo regaló, güey. Yo no podría hacer eso, güey. Por mucho que me chuleen las piezas. Sin albur, tanto güey. Me ilusiono con mi monstruo. Nada, ronco, maestro. Oye, pero qué cosas, ¿no? Pues bueno, es que sí hay gente que es buena gente. No, pero es que yo soy culero. Yo no lo hago por bondad o por hacer el cliché de ser, de tener que, ¿sí me entiendes? O sea, lo hago porque de veras son cosas que ya hasta como que medio me estorban. Y como que alteran el equilibrio del altermundo. De 1.72 tenía un chingo. Pero cuando ya empecé a crecer el criterio de escala 1.50, me quedé con un grupito seleccionado de guerreritos españolitos, de conquistadorcitos. ¿Cómo los que trajiste ahorita? Más chiquitos. De mayas, de aztecas. Y pues hay una selección, ¿no? De mustritos y un Conancito miniatura y cosillas así. Y todos los demás los regalé a la chingada. Fíjate, por ejemplo, el Arthur aquí dejó un... Digo, no le dejó. Me regaló el yoyo y el trompo Duncan. Ahí están arriba, güey. Ah, también me regaló un manches, caballerito de sobresaliente, güey. Y un barquito de lo de... Y se notó. Por ejemplo, pues en mi caso el no es porque me estorbe. Mira, aquí está Jorge participando. Sí, sí. Adelante. No es se presenta el nuevo. No, no. Simplemente porque, por ejemplo, son piezas que valoro y que sé que a lo mejor alguno de ustedes lo va a valorar todavía. Ah, sí, exacto. Más o igual, mínimo que como yo los valoraba, entonces sé que van a estar bien. Por ejemplo, no le regalaría, no sé, el Artu de Poteiro a Stoico. Por ejemplo, Stoico una vez me regaló un BB-8. Ahí lo tengo. Entonces, o sea, son regalos que aprecias y que dices y ándale, valoras. Y esas son de las cosas. Sí, es un punto vital. O sea, que sabes que la otra persona lo valora aún más que tú. O sea, le ves el empeño. Así regalé el Castillo Grayskull. Uh-huh. Pero hay otras que si digo, ay no, es que si esto ya hasta me cansa verlo, o sea, necesito encontrarle un hogar adoptivo rápido porque bueno, a mí ya se me hace así como que no. Pero bueno, entonces si me permiten ustedes, quiero avanzar en otra parte medular de mi colección. Bueno, no sé, un pequeño paréntesis. Dime. Así como mencionaba Jorge, cuando yo vi los pequeños primigenios, el stand de Comicase, los dije, ah, están padres y me hicieron curiosos. Después ya hablamos un tiempo y dije, no, creo que este le gustaría más a Jorge. Y sí, pues sí vi cómo se alegró, así como que se emocionó así. Los virgenes de chiquitos. Como grandes. Sí. Sí, entonces. Sí, es, pero sí, son está padre como que encontrar algo que ay, no, le puede gustar a esa otra persona y que esa persona lo disfrute también. Sí, yo, dice el Pablo, yo pensé, esto le gustaría mucho al estoico, se lo voy a regalar a Candela. ¡Ah, sí, güey! ¡A calear del culo de gusanos! Otra parte central para mí, como lo pueden escuchar ustedes en el programa de Dragones, son... El ombligo. Precisamente esas criaturas. Siempre consideré que no había piezas dignas de dragones. De mí. Para... No, pues menos. Para jugar con ellos, entonces me dediqué a hacer ahí una coleccioncita modesta. Los dragones de la casa estoico eran de excelente reputación. Haz de cuenta que en la escuela sí eran la sensación de que yo hacía dragones, cabrón. Y hasta que llegan en el 2005 que conozco yo los dragones de McFarlane, que se dije, no mames, cabrón. Y los tengo básicamente todos. Si me faltan 3 o 4 de la colección, es porque simple y sencillamente no me gustaron. Pero básicamente los tengo todos. Sí, es muy difícil tener los dragones. He procurado el de Beowulf, el dorado, ese lo tengo. Está muy de muy buena calidad la pieza. El Toruk Magdo está bonito por grandote, pero en realidad el material era chafón y era carísimo, cabrón. Y pues tengo ahí una buena colección de dragones. Me falta el pinche Smaug. Que de todos los Smaug que salieron, el más perro es el de Warhammer. Pero no, es este de su pinche madre de caro. El güey está más caro que el de Weta, pero debo aceptar que está más bien hecho. Y es una parte vital para mí. De hecho, yo siempre tengo más urgencia de comprar dragones que dinosaurios, porque ese es un tema escaso, es difícil y son tirajes cortos. Afortunadamente es algo finito, entonces no hay tantas especies de dragones que me interesen. Y yo creo que de ese lado, entre los que he hecho y los que he conseguido, yo creo que puedo decir que mi colección de dragones está completa. Si le añado nuevas piezas, es porque pues ya tienes la tranquilidad de que tú sientes que lo tienes completo. Ay, afortunadamente. Y de repente sale algo que consideras padre y dices, ah, órale, fíjate, me lo voy a comprar. Fue la primera compra que hice por internet. Pedí un dragón de McFarlane. Uh-huh. Algo carillo, pero pues me agarraron verde son, escogí el dragón. Fue fantástico. el pinche estresillo de cabrón, pues ahora ahí dice que tengo que pagar, entonces pues voy y pago. Y ahora qué chinga, pues que pon tus pinches altos, datos. No, deja tú. Dices, o sea, pongo mis pinches datos y luego si pasa, si me cae el pinche FBI por aquello de los porno, cabrón, no mames, güey. Y luego ya pones todo y lo dices, no manches, ahora mi dirección, mi nombre completo y todo ya está en la red y no mames, pinche paranoia del espionaje cibernético, cabrón. Y luego ya que te dicen, ah, pues ya se registró su pago, ya realizamos el envío y dices, no mames, parece que todo está marchando perfectamente, entonces ¿a poco ya nomás lo espero? O sea, ya va a llegar a mi casa, no mames. Oye, y luego cuando te llega, güey, y te llega equivocado, güey. Afortunadamente no me pasó. Bueno, también, pues la mayoría de las compras son aquí nacionales, ¿verdad? Y ese llegó en 24 horas. Parte del costo elevadillo fue porque era un envío de 24 horas y haz de cuenta que llega casi inmediato. Yo sí dije, ¡ah! Abrí el blister, fue una sensación extraña. Aquí en el pinche rancho nomás había llegado de McFarlane para la película de Spawn. Habían llegado algunas piezas que yo quería, un esqueletote que ya después lo conseguí, se me hizo culerón y por cierto lo regalé, güey. Y yo no había vuelto a ver juguetes tan de buena calidad, juguetes entre comillas. Entonces llega el dragón en ese blister con el con la impresión de las fotos de los demás. Y esa sí se me hizo un pinche vicio de su pinche madre. Entonces por eso, repito, los tengo casi todos. Cada cosa que, de la cual me he hecho, sobre todo aquellas que tienen un valor agregado, ya que son parte de mi personalidad, pues haz de cuenta que también tienen anécdotas como esa. Ese dragón fue la primera pieza que pude comprar por internet. Y ahorita hasta la fecha a mí se me hace fantástico, que es el autorregalo de que escoges, lo cazas, lo escoges, lo compras y luego espera que llegue. Entonces esa parte de las legiones de dragones en el altermundo, sí puedo decir, estoy tranquilo, ¿eh? O sea, es así. Ya va completa. Y ahorita Robert, digo, tocaste el tema, sí. A ver que cada quien opine rápidamente sobre, también lo que comentaron al principio de comprar algo y no abrirlo, güey. Dejar la caja intacta sin romperse de ellos como parte de tu colección, pero no disfrutar de la pieza, ¿no? No como ahorita para jugar ni nada, sino para tenerla, tocarla y tenerla ahí exhibida, ¿no? ¿Qué opinarías tú? Mira, como dije en un principio, yo entiendo que es más deseable entre mejor esté conservado. Entonces, de un usado en mal estado, va escalando hacia arriba hasta que llega a uno nuevo que nunca jamás fue abierto. Entonces, entiendo que el coleccionista busque y pague más por una pieza que esté en mejor estado. Y no hay nada que esté en mejor estado que pues una chingadera que nunca fue abierta, ¿no? O sea, eso me queda claro. Lo que no me checa es que si son tuyos, si no pretendes venderlos, ¿por qué no los abres? O sea, eso es lo que a mí personalmente no me checa. Sí. Yo los quiero para disfrutar. Yo no los quiero ni para herencia, ni para patrimonio de la pinche humanidad. O sea, no vale madre. Yo los quiero para disfrutarlo ya. Y es lo que hago. Los trato de conservar lo mejor que es posible. Afortunadamente domino muchas técnicas de restauración, cabrón, porque sí han pasado accidentes que digo, no. Pero accidentes tipo Jima. Ándale, sí. Es como la foto que subimos, ¿te acuerdas del mueble que se rompe y se caen todos los caballeros de Zodiaco, güey? Que es la pesadilla de todos, güey, que se te rompa tu librero donde los tengas, güey, y encontrarlos. Que hablas de unos aviones, ¿no? Sí. Estaban todos en el suelo. Todos en el... Arturo también. Arturo. Los del mar, los tenía colgados y también. Con un cable de cobre. De cobre. Y que tronó por el clima el ¿Tú qué cable, opinas de madres? Eso de no abrir las cajas, güey? Fíjate que, bueno, yo mucho tiempo, estoy hablando desde todavía unos 5 años, de lo que empecé a recolectar nuevamente, a recoleccionar de Hot Wheels, lo empecé a mantener en el blister. Por, bueno, no sé, estética o lo que tú quieras, o no sé, si más adelante lo quisieras vender, ¿verdad? En algún apuro o algo, pues no le pierdes realmente lo que le invertiste, lo que te costó, ¿verdad? O sea, dame lo que costó tal cual, o sea, está cerrado tal y cual, o sea, por ese lado muchos lo mantienen así, ¿verdad? Pero por otro lado, como dicen, no lo disfrutas. O sea, que compres, no sé, un Impala 58 y que lo tengas en la caja, o sea, que no lo puedas, no sé, abrir las puertitas, rodar las llantas, o que le muevas al volantito y giren las ruedas, o qué sé yo, ¿verdad? Aquí sí aplica la de más vale fuera que dentro. Sí, no, yo tampoco soy de la idea de que los juguetes los tengas en las cajas, se me hace una aberración. De hecho, para mí parte del ritual es de sentarme a abrirlo, abrirlo, ver qué trae, cómo imponen las armitas, los juguetitos, los aditamentos, toda la madre que tiene. A lo mejor lo vuelvo a guardar y lo dejo otra vez guardado porque a lo mejor no tengo un lugar todavía donde ponerlo, ¿no? Sí, sí. Pero ya lo abrí, ya lo saqué, sí, ya lo vi, todo el rollo. Por ejemplo, el Baritec, cuando llegó a mis manos, lo primero que hice fue igual, sentarme, abrirlo y a probar todas las combinaciones, todo el pedo, y ahí lo tuve un tiempo en mi librero y ahorita lo tengo guardado. Y de tiempo en tiempo, de los que tengo ahí en los libreros, los guardo, ¿verdad? Y saco otros y cambio la distribución, ¿no? Y ya después me aburro de ver esos, digo, bueno, ahora voy a darle chance a otros y los cambio y todo, chavo. Es como parte de ese ritual, ¿no? Mm-hmm. Por ejemplo, muchos de nosotros tenemos el típico ritual de fin de semana de darle tu limpiada a tus monitos, ¿verdad? Claro. Ah, eso sí. Es muy relajante. Sí, lo sacas de vez en cuando todos. Los quitas y luego pues, ay cabrón, cómo los tenía acomodados. Sí, claro. Pero ya los limpiaste, ya tuviste tu excusa para jugar con ellos tantito, ¿no? Y es parte de ellos. Es como que la teoría de que esos que lo compran, sí lo compran porque les gusta, porque coleccionan, pero ahí secretamente oculto como que una válvula de escape por si tienes que vender algo en un apuro. Los tienen cerrados para venderlos más caros, ¿verdad? Como que tengo esa fijación, no sé. ¿Sabes yo qué creo? Que se los come el hobby. Es decir, yo veo en el mundo de los reptiles, yo no colecciono reptiles, no tengo valor para, de por sí los tengo que ver como mercancía, cabrón, porque por muchos años pues fueron mi principal medio de ingreso. Entonces eso se me hacía criminalón, ya verlo así como objeto de colección se me hace medio enfermón. Entonces el que llegues al despacho de una persona y tenga un terrario con una serpiente es encantador. Si el terrario es grande, bien iluminado, con una decoración cabrona, siento que impresiona mucho. Pero si llegas al cuarto de un muchacho y tiene un altero de topper con una serpiente diferente en cada uno, cabrón, tiene un pinche credo de ratones, güey, y luego un nocturnario con todos los artrópodos, se me hace como que se lo comió el hobby. Entonces creo que los frikis que no, ya no son capaces de abrir sus juguetes, siento que ellos ya no pueden con el peso de lo que la sociedad manda. Decirle, ¿a poco le vas a quitar valor si lo abres? No, no, no, o sea, lo quiero tener, pero no lo abro. Aquí lo voy a tener. ¿Cuántas veces no has visto ahí en Facebook, por ejemplo, allí me le ha de tocar mucho ver en grupos de Star Wars, de millennials o chavitos que muestran las cajas de los Black Series ahora o de los de las naves pequeñas? Ya tengo todas. Y muestran las cajas, güey. Y yo, no mames, güey. O sea, ¿cómo no que del mono, güey? O sea, sí, o sea, ¿para qué chingados quieres las cajas? ¿Y para qué muestras que tienes todas las cajas numeradas? Ya ves que vienen en los costados rojos con el número, ¿no? De la figura. Sí. ¿No sabes las bolsas que saco de repente de lo que rompo de las cajas? Exacto. De que dices, ay, ya la chingada, vámonos. Y las rompo, porque pues obviamente no puedes tirarlas así porque pues es mucha basura. Entonces lo que hago es que las destazo, las corto y ya, y luego saco una bolsota, ¿no? Y al poco tiempo después, ya después de que me hice otras figuras, pues ya volví a sacar otra bolsa, güey. Y se me hace como que, ¿para qué chingados quieres las cajas, güey? Pero es que siento que es eso, o sea, que ceden ante la presión social de decir, ah, yo tengo 10, ah, yo tengo 20, ah, yo las tengo 50 y todas completas. Y por ejemplo, en el caso de los amigos, en caso de Nintendo, o sea, es gente así, uno clásico, y qué tal la casa todavía en obra negra, pero tienen todos los amigos así colgados, todos así. Pero pues los tienes ahí, o sea, no te sirven de nada, no lo disfrutas, están hechos como para un juego que tú lo saques, los juegues. Ese afán de como que de tenerlos todos, una especie rara, pagan 5, 6, 7, 8 veces, 10 veces lo que cuesta. Y nada más, él lo vas a tener, o sea. y después ya sale Nintendo con todo el lote, como, ay, tienen 20 más. Entonces todo lo que tú pagaste, lo que tú invertiste, lo que supuestamente le ibas a tú a ganar, ya valiste más. Ya, entonces, se te cae el digamos, la idea, la inversión que tú tenías ahí, ¿no? Pues ahí tienes toda tu colección así de figuritas y... Y fíjate, por ejemplo, una colección que hacemos muchos que somos ya más oldies, las películas. Por ejemplo, películas de, están, y lo hemos comentado en muchas ocasiones de aquí, de esta sí la voy a comprar, esta no, a lo mejor no la compré. Es como que nuestro termómetro de si me gustó o no me gustó. Por supuesto, claro. Claro, y las tiene las películas, ¿no? Y a lo mejor dices, esta la tengo en DVD y esta la tengo hasta en beta, güey. Y si hubiera otro formato más abajo, también, güey, vámonos. Pero es algo tangible y es algo que platicábamos también, de que ahora ya muchas veces está emigrando hacia 100% digital en muchos ítems, como por ejemplo las películas, los álbums de música, o los cómics. Las tarjetas tops, güey. Las tarjetas. Y dices, pues, ¿para qué chingados quieres eso? No comentamos la otra vez que fue la semana pasada de que iban a sacar ya una versión de Monopoly para el Switch. Y dices, Simón. Fíjate que se me hace bien mala onda que ya de videojuegos estoy desconectado. El rato van a sacar el Jenga también, güey, no mames. Pero tengo el Mini NES que yo sí lo abrí y estoy jugando y me vale madre, güey. ¿Sabes cuál sí había digital o un archivo, un juego? El cubo de Rubik. No mames. ¿No lo has visto en computadora? Sí, no, y de mames. Hecho había una aplicación para el iPhone. Bueno, yo lo tenía en el iPod y estaba el cubo de Rubik, pero pues pierde todo sentido porque el cubo de Rubik considero que es un juguete didáctico hasta cierto punto, porque el chiste es ese que te genera el odio. Sí, en algún punto. Y hay personas que los disfrutan. O sea, por ejemplo, yo papá, jamás se puedo hacer más de una cara, güey. Mi papá siempre me humillaba con el cubo de Rubik porque yo nada más una vez lo he armado, güey, en toda mi vida, y él lo puede armar muy fácil. Entonces, que tal vez me explicó cómo estuvo el pedo, que en la escuela hicieron el proceso matemático para sacarlo. Ah, no, pues chido, güey. Pero cuando lo vi en digital, pues lo estuve jugando y así como que pierde todo el sentido. O sea, no. Me acuerdo cuando hacían la comparación de los libros al Kindle o a la tablet. Como que sentí que era algo así, pero yo nunca entendí esa parte en los libros, ¿verdad? Porque hay partes que... Hay ocasiones en las que sí te es funcional tener un PDF, por ejemplo. Cuando viajas, pues no puedes llevarte tus 5 libros para... Ahí es cuando es muy práctico el PDF o el digital, ¿no? Pero un juego de este tipo, que esto es como un trompo en el iPod, güey, o en el iPhone, pues pierde todo sentido, ¿no? Pierde toda la esencia. No sé. También hemos comentado hace unos programas de juego de Magic, o incluso también de Yu-Gi-Oh! Que ya lo puedes jugar tú. Yo lo bajé en un demo en PlayStation 3, seguro. Estás jugando, o sea, en vez de coleccionar tarjetas, tener, digamos, tu coleccionador con las tarjetas, intercambiar con tus compañeros, o sea, como que juntarte, hacer tu grupito, o sea, platicar de estrategias, o sea, todo eso no nada más que involucra coleccionar tarjetas o una colección, sino también convivir con otros que son iguales a ti, o sea, otros que te comparten esas aficiones iguales a las tuyas, de intercambiar opiniones. Oye, esta por ejemplo, un test con los que tienen armaduras. Oye, aquí cómo lo hiciste, o sea, apoyarse unos a otros, darse tips, consejos, dónde conseguir piezas, dónde incrementar la colección, o sea, ese tipo de cosas que nos abren más, digamos, a una sociedad como que más nos abren a otras personas y no solamente nos cierran a nosotros mismos. De que yo solo tengo, yo nomás tengo, yo poseo y nadie más lo puede ver, nada más lo puede disfrutar. Sino es digamos un beneficio que nos permite. Eso me pasó con lo de la Legión, güey. Yo no ni idea tenía que existía aquí en México. Igual aquí el programa, pues Jesús, que primero me cayeron gordos. Y después que los corrimos ya toda madre, ¿no? Creo que sí, nadie lo llegaste a comentar. Con Candela yo no los corrí, güey. Lo llegabas a comentar así como que, o alguien más dijo que es que no tenía con quién juntarme y ya que los conocí y ya. Ya se escoció. En algún otro lado lo he comentado de que cuando conoces a alguien que es starwarsiano, que es starwarsiano, que le gustan los cuentos o cualquier otro detalle, aunque tú no lo conozcas, es la primera vez que lo ves, pero inmediatamente eso te conecta y rompes un chorro de barreras y de posturas y te conectas de inmediato, ¿no? No sabes ni dónde vive ni nada, pero sí. Te une ese lazo que es muy, muy poderoso. y puedes llegar a ser grandes amigos a partir de esa afición, ¿verdad? Y es correcto. Pues bueno, vamos a seguir platicando porque el Candelaria no está presionando, pero nos vale madre. La parte final. Ay, que voy a tener que hacer esto y combo. No mames. Primero, monstruos. La otra parte de la colección es de monstruos que pueden ser seres féricos, es decir, del folclore celta. Hadas, duendes, todo eso que sobrevivían hasta el medioevo. Yo pensé que esféricos. También los seres esféricos de Kafka, güey, por ejemplo. La redondez es perfección, güey. Yo soy perfectote. Entonces, soy un dios. Soy un dios. Todos los monstruos que he podido los he recolectado. Y aquí volvemos a lo mismo. Haz de cuenta, a mí no me importa. Se me haría chido jugar al Calabozos y Dragones. Oye, me cambiaste la silla, ¿verdad, mamón? No, güey. No, mira, esta sigue bailando. Más bien ya las dos están dando de sí, güey. Candelas. Ya también. Esto ya me está dando preocupancia. Entonces, los monstruos los he conseguido en un collage de entre Mesh Knight, los monitos del juego de Mesh Knight, muchos de Calabozos y Dragones, muchos de Warhammer y una buena parte del Señor de los Anillos. Sí, tengo que aceptar que ahí sí se di y sí se los pecadillos, y tengo pues por lo menos las figuras principales del Señor de los Anillos de Game Workshop. Pues, sí los tengo, están magníficas esas miniaturas, son un poquito mejor cinceladas que las de Warhammer, pero más o menos del mismo tamaño, escala de 28 milímetros de hecho, es excelentes. De esas sí, me faltan un buen. Y sobre todo los guerreritos historiquitos de Warlord y de Fireforge. Anda, de esos sí hay un chingo, bien perros. Que yo creo que ya voy a hacer la vaquita y a ver si en un par de meses sí hago por lo menos un pedidito. De un pecadillo de, no digo de cuánto porque una cheta, sí, de los que regalan de cortesía. La otra muy importante para mí, los libros. En los libros que tengo no son abundantes ni son especiales. Ahí van a ver ustedes algunas fotografías. Cuando yo soñaba en el momento que me tocara emanciparme de tener mi propio hogar, yo me imaginaba chavillo. Bueno, no, me imaginaba grande, ¿verdad? Pero cuando estaba chavillo me imaginaba que en mi modesta biblioteca, primero, que hubiera muchos libros enciclopédicos. A mí me gusta ver monitos, me gusta ver los cromos. Me vale madre que, ay, es que, ay, todos los libros escritos y la imaginación. Y la Simón, qué chido que haya personas que doblan libros, qué chido que son los que compran el libro de la semana, güey, y deciden si les gusta o no. Yo no, o sea, yo tengo que tener esas enciclopedias y ver los pinches cromos de todos los dinosaurios, que tengo unos antibotes perrotes, güey. De literatura gótica he juntado los más que he podido. De historia, sobre todo de las grandes batallas, tanto de las grandes batallas del siglo XX, tengo como 3 tomos de esa colección. Y de grandes batallas de la antigüedad, tengo el librote ese grueso que es fantástico. Y desde luego de arte. Entonces, no saben ustedes lo increíble y maravilloso que es para mí que llegas a tu casa y vienes agobiado, estresado, es mucho pinche mundo. Y en tu pequeño librerito puedes escoger si te vas a la prehistoria, si viajas a un mundo oscuro, o si viajas a través del tiempo de toda la historia de la humanidad. Y puedes escoger el libro, verlo, leerlo, tenerlo. La poesía a mí me gusta mucho, también lo he dicho. No las ñoñerías de es que no hay nada más que tú, o sea, no me importa ni tu cara ni tus dientes. No, haz de cuenta que hay poetas como José de Espronceda, el poeta maldito, el propio Antonio Plaza, que dices, no, güey, no mames, es que estos güeyes sí eran la onda. Entonces también tengo ahí mi apartado modesto de en eso gira mi mundo, en eso me desenvuelvo. Lo que sí soy, lo que tengo muy marcado es, no me gusta la marca del calzón. Sí, la del resorte del pinche pants, güey, es lo único que se me marca en el estómago. Pero ya deja de humillar mi obesidad, güey. Porque no es de salario mínimo, fíjate. ¿Sabes qué? La meta para próximas fechas es ponerlos en dioramita, güey. No me gusta que estén nada más así formados. Me cansa un poquillo que estén así. De hecho, estaba viendo un cabrón ahí en YouTube que tiene un chingo de Hot Toys. Y ¿sabes qué, güey? Muchos se ven culeros, ¿eh? O sea, como están muy grandes, esos güeyes casi nomás es para tener uno a la entrada, ahí en la pinche sala y ya. Así como el apatosaurio. Pero haz de cuenta, tener la colección sí se ve muy pesadona, ¿eh? Tiene una vitrina que, imagínate que es toda esa... toda la pared, muy hasta arriba, muy hasta abajo, y nada más le caben tres niveles, y tiene, haz de cuenta, así como cuatro o cinco piezas en cada nivel. Entonces dices, no, bótate la chingada, güey. O sea, es un lado del cuarto, güey. Poner 15 pinches monos, no mames, ¿sí me entiendes? O sea, de 60 que ya compró. Entonces se me hace que si eso ya es impráctico. A mí no me gusta, si él lo tiene, lo disfruta, qué bueno. Pero a mí me gustaría tenerlos ya en, como en su lugarcito definitivo, ¿sí me explico? Sí, entonces tener así en el librero y que vengan ahí los dragoncillos. A los tengo acomodados, pero que tengan espacio para que se aprecien. Para que corran libres. Sí, pues casi para que tengan acción. Y que tengan una especie de dioramita. Yo creo que ese es como que el sueño guajiro de todos, ¿no? De hacer nuestro diorama así gigantesco con nuestros monitos. Simón. Como Miniature Wonderland, güey. ¿Sí? Como el pinche castillote mamón que tengo. Que por cierto, cuando lo platiqué, ya faltaban como tres días para quedarme sin casa. Ah, maldita sea. Dale. Hasta la fecha no lo he montado. ¿Se acuerdan de la juguetería esa que les platicaba? Jim, a lo mejor te tocó verla. Mundo del juguete. Que hacían los dioramas gigantescos de los juguetes, güey. Tus canelas, ¿dónde estaban? Sí. Ibas a ver los pinches juguetes y decías, no mames, güey, quiero esto, güey. Pues salías con juguetes, güey. Era la pesadilla de los padres llevarte. Es como hoy día ir a un mix-up o a una Gandhi. Ándale y probar los discos, que... ya valiste. Hijo, madre. Sí, güey. Sales con algo porque sales mil con. Lanas, vámonos. Ah, sí. Mamaste. Bueno, en mi caso, algo que me ha ayudado mucho de coleccionar de los cómics es que también me ha ayudado un poquito, podemos decir, como que a refinar el gusto de ciertas cosas. Cuando uno va comenzando, realmente cuando comenzaba a comprar así cómics, todo lo que salía, yo todo lo compraba, así de Marvel y así. Estaba publicado, yo lo compraba. Y después de un tiempo, ya cuando tuve oportunidad de vivir en la capital del imperio, la vida loca. Pude yo conocer otro tipo de títulos también de los cómics. Y ya mi gusto es como que se fue refinando. O sea, ya no era así comprar por comprar. Es como que así. Sí, la verdad, la beca no te alcanzaba, güey. compraba menos, pero compraba más caro porque compraba en inglés. Excuse me, I want one of those. Y ahí fue que yo descubrí, digamos, los cómics ya. Las editoriales independientes, que si bien no son tan conocidos, tienen mucha calidad. Entonces, es algo que yo ya he estado yo apreciando más, que en la calidad de los cómics, la calidad, digamos, del que yo estoy adquiriendo, lo que estoy comprando. Y también, bueno, también unas fotos ahí que tomó Jima de mi colección de anime. Realmente son series no muy recientes, son clásicas, son series digamos que en su tiempo fueron muy importantes, muy relevantes, por lo que abrieron, digamos, camino al conocimiento del anime aquí fuera de Japón. Y son series que me gustan, que en lo personal me parecen bastante padres, como que fueron parte también de mi infancia. Aunque no sé, no le moleste, por ejemplo, las Guerreras Mágicas, como que A mí yo sí era fan de las Guerreras Mágicas. En algunas series que incluso como... Es valiente, es de mucho hombre a reconocer algo tan gay, güey. No, yo también lo chutaba, ¿sabes de cuál? De Witch. Uh-huh. También eso estaba chido. Y la primer gente ahí que vi fue de las Guerreras Mágicas. O incluso también series que yo no las pude volver a ver completas. Compró la Escaflón hasta que me la pude comprar. Ahí te hablan, Chemi. Ya, sí, me la aventé completa toda la serie de Escaflón. Y ya pude como completar las digamos, los este, como que los vacíos, como que no recordaba bien dónde estaban las de la serie. Entonces es algo que está muy padre, como que es, ya como vas creciendo, ya vas poniendo, tener tu propio dinero, tu propio ingreso, y ya puedes, digamos, compartes esas cosas que fueron parte relevante de tu infancia, ¿verdad? No, pues sí, muy chido. Ya me quiero ir. Bueno, ¿qué podemos agregar, no? Pues no, yo ya prácticamente no traigo participación. Pues Berna ya está, mejor ya evolucionó y se imprime sus propios juguetes ya. Sí, o sea, ya, yo ya. Exactamente. Es que Berna vive de juguetes, güey, entonces pues ya. Adelante, Isaac. Un tema bastante interesante. Yo tengo varias cosas que quiero coleccionar. Algún día espero poder sacar los traumas de muchas de esas cosas. También gracias a los escuchas que han estado, pues ya tengo, por ejemplo, dos figuras pop. Y pues ahí va, ya son dos piezas, ya parece una pequeña colección, ¿no? Y varios detallitos. El día que tenga ya una casa propia, creo que les voy a dedicar un espacio a esos regalos. Para que sigan enviando más. Sí. Más regalitos. Pueden seguir mandando regalos. Tengo ahí en la casa, tiene una chimenea y tienen su espacio ahorita. Luego mando una foto de cómo los tengo acomodados. Todo lo que han estado regalando, muchas gracias. Y pues es una pequeña colección, ¿no? De gente que no conozco en persona, gente que sí conozco. Y está chido tener esos detalles. Y a ver qué se puede hacer para el año que entra. ¿Qué te gustaría coleccionar? Es que tengo demasiadas cosas que quiero coleccionar. ¿Para alguna? Por ejemplo, fíjate, lo que sí tenía. Tengo dos Caballeros del Zodiaco. Y en aquel entonces, cuando me compraron el de Aries en mi cumpleaños, no me acuerdo en cuál, fue como en el 11 o en el 12. Se supone que soy Aries. O era Aries, ya no sé, con la modificación que hubo. Entonces, sí, güey, algo así. Entonces, ese fue el primero que me regalaron. Y yo dije, quiero tener los 12 Caballeros Dorados. Y quería tener los 12 porque en ese entonces los tenían en el Sears de ahí donde ahorita es Plaza Fundadores. Sí, ma. Pero pues nada más, tengo el de Aries y el de Libra, güey. ¿Pero de los Midcloth o de los antiguitos? No, de las primeras ediciones que hubo. Ah, de los sí, Bandai. Del que traje una vez. Sí. De esos, que yo quería tener esa colección completa. De los de Robotech, pues mi hermano me hizo el favor de regalarme el de Max Sterling. De Bandai también. Y de esos siempre he querido tener completos. Ya, a ver, la otra vez le estuve diciendo a ver si llegaban unos armables, pero como ya están descontinuados, entonces hay veces que no llegan de sí. Y de las que me acuerdo ahorita así rápido son esas. Y la colección de películas. Quiero tener mi colección de películas. Mira, yo como opinión te digo, yo creo que he visto muy marcados dos tipos de personas. Los que planifican todo de tal manera de que sean condiciones aptas para que sea más sencillo o para que sea más oportuno, y los que lo hacen. Entonces, no te pongas una barrera tan fuerte como la de tener una casa propia. Tú compra, güey. Cuando menos acuerdo, mira, cuando yo vi, güey, los primeros dragones de McFarlane, los conocí a través de un compa que le vendieron uno, por cierto, feyote, que es de los que no tengo. Pero estabas, a pesar de que el esquema del dragón, que por cierto luego me lo regalaba, me decía, pues quédese usted, compa, pues de todas maneras usted lo está coleccionando. Y dije, me lo vendía, creo, a lo que mismo se lo había vendido a él. Y yo dije, no, guárdalo tú. No tengo corazón para desprenderte. Y dije, qué chingados, porque no me gustó el mono. Y haz de cuenta que cuando vi el cuadernito, no me acuerdo si era el cuadernito o era el cartón de atrás, vi los dragones, dije, no mames, güey, sí están perro totototes, pero si todos cuestan lo mismo que a ti te lo vendieron, pues no mames, güey, solamente un pinche millonario va a tener esos 6. Ahorita tengo 40, güey. ¿Sí me entiendes? Pero o sea, no es la meta desgastante ni de gastarte todo el dinero que tengas. Sí es un sacrificio. Sí he hecho pecadillos que digo, ay, ahora me fui lisote, cabrón. Pero no me arrepiento de nada. Ni he desatendido. Le voy a preguntar a Chele. Es que gozó, güey. No, fíjate que yo creo que si le preguntas, sí me va a dar toda la razón. Porque nunca desatiendo mis prioridades. Y a veces pasan. Menos las tardes. Por ejemplo, el año pasado. Ay, El año pasado, de plano, me pasé todo el pinche año sin comprarme ni madre de monitos. Es la única que tenías que hacer. Pero, bueno, pues yo te digo, como opinión, ¿verdad? Entonces no te sujetes a algo que sea tan complicado como... No, lo que pasa es que, por ejemplo, a Berna le consta, ahorita que estaban diciendo de los regalos y todo eso, de que te desprendes, cuando cumplí 19 años, quise iniciar mi colección de armables, y me compré un Viper y un Corvette. ¿Qué modelo era, Berna? El Viper es 92, bueno, el primer Viper, 92 o 93, me parece. Y el Corvette, ese sí es más reciente, es del C5, como 97, 98. Todavía fueron de los últimos que compré en Soriana, porque ya fue cuando ya tenía yo mi dinero. Ya era una etapa distinta de mi vida, y dije, ya quiero hacerlo y lo voy a hacer. Y estuve comprando ya revistas y así. Llegó un punto en que dije, no, pues ya, bye. Hace 10 años ya, güey. Fue cuando dije, no, ya, la chingada todo, güey. Y regalé y vendí todas mis cosas. Tenía Constructs. Los modelos, güey. Y se los pasé a Berna. De hecho, los modelos los empecé a armar todos para la chingada. Se los pasé a Berna. Y también tenía Mecanos. No sé si ustedes los llegaron a conocer. Sí. Y de esos quise comprar más. Pero también los terminé regalando. Entonces, sí he hecho eso que dices. Pero ahorita estoy en una etapa en la que no lo puedo hacer. Porque no... Es una situación diferente, pero sí, al rato empiezo. Gracias por el consejo. ¿Lleva? Hey, pues bueno, la verdad es que sí, estoy de acuerdo contigo, Carlos. En mi caso particular, yo no soy un comprador ansioso. Uh-huh. De que salen todas las Black Series y... No, compro las que me gustan. Exacto. Para empezar. No por tener toda la numeración de la que tú has hablado. Eso no me interesa. Sería... Seguimos jugando, ¿eh? Sí, sería necio de mi parte aperrarme e incluso hasta despilfarrar con el fin de tener todos los números completitos, ¿no? O sea, no simplemente los que me gustan. Por ejemplo, igual que tú, son puros imperiales allá arriba. Pero necesariamente voy a tener que comprar algo de basura rebelde, especialmente ahora que aterricemos un poquito lo de las fotografías. Pues necesitamos... ¿A quién matar, güey? Entonces, correcto. Entonces, sí hay que... ahí estoy ampliando un poquito la baraja. Pero no me estresa ni voy y quiero comprar toda la tienda, ¿no? Hay otros que sí, a lo mejor lo quieren hacer y sí lo hacen. Bueno, pues es bastante respetable, aunque sea criticable. Pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? Cada quien lleva su ritmo. Y como bien dice Carlos, llegas a un momento en que volteas y ahí está, mira, güey. Sí. Está lleno allá. Y a lo mejor no piensas en... O de inmediato en que, bueno, pues ¿cuánto suma eso? No, pues ya lo compraste y bye, ¿verdad? Como los monitos estos. Sí, fíjate, a mí eso también se me hace... Por ejemplo, tener un inventario de lo que has gastado. No, es peligroso, ¿verdad? No. Eso para los coleccionistas mercantilistas, ¿verdad? Yo ahorita sí, bueno, de donde tengo mi vitrina... Pues tengo otras vitrinitas así con los Hot Wheels. Y así al fondo, pegado hacia la pared, tengo como unas 10 cajas repletas de puros modelos. Que no quiero, la neta, echarle cuentas, porque fácil si dices, ah, cabrón, ya traería carro al año. Sí, fíjate, con cierta frecuencia me preguntan eso. Incluso alguna vez para una entrevista. ¿Y cuánto te has gastado en ese ¿Cuánto dinero tienes invertido? ¿Cuánto te has gastado exactamente? Y casi siempre les contesto lo mismo. Es como ya un cliché de la respuesta. Sí. De que seguramente es más de lo que yo creo tener, pero ese no es el objetivo principal. Ni siquiera me remueve la conciencia, ni me preocupa, ni nada, ¿no? Simplemente lo he comprado o me lo han regalado, y pues qué chido, ¿no? O sea, el tiempo te va marcando la pauta, ¿no? Y al final del día, como hoy, esta noche o madrugada, lo que sea, puedes dar cada uno su conteo, ¿no? Más o menos has platicado lo que puedes tener, lo que has querido tener, lo que a lo mejor dices, es que a fuerza tengo que tener un nuevo Hot Toy, por ejemplo, ese piloto de Tai negro perrísimo, güey. Y bueno, cuando me sobren 5,000 lanas me voy a comprar uno, güey. Sí, o qué sé yo, de repente encuentras cosas de ocasión y te aperras, dices, ching, entonces, como ese día que iban... Haces el pecadillo, como dice. Que me dijo que estaba el AT-ST. Y dices, no va a haber otra oportunidad, ahí tienes que comprarlo, ¿eh? Son de ocasión, ¿no? Y sí, algún día, hace, bueno, hace un tiempo, un par de años, platicando con el director del Museo de la Moneda aquí en Durango, licenciado Juárez, se nos ocurrió, él es coleccionista de monedas, obviamente, pero se nos ocurrió algún día, quizá no muy lejano, empezar a organizarnos para hacer un museo de juguete aquí en Durango, como el que hay alguna en la Ciudad de México. ¿Viste el, fuiste al Museo del Juguete en México? No. No, no, no he ido. Ay, bueno, gracias, Pablo. Ay, bueno, como te decía. Bueno, ¿y tanto que no hemos gastado en tus estudios, chingados. Tratar de conseguir alguna casona antigua o algo y... O en un museo, ¿no? Compartir un par de salas. Ni madre. Para ir a... pues no sé, alguien... Ahí sí, por ejemplo, yo estaría dispuesto a dar incomodato, ¿no? A regalar. No, yo ni madre. Incomodato. Una pieza. Y seguramente con muchos coleccionistas dar incomodato una pieza y empezar a formar un museo de... No, yo de juguetes, madre, ¿no? Sí, güey, ¿cómo no? No, mi madre. Porque viene el momento de decir, bueno, el día que ya no estés sobre la faz de la tierra, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si a Mariana no le gusta esto, güey. Pues que lo venda. Venda. No, o sea, güey. Pero no. Ya ni siquiera vas a sentir, güey. Ya no, no le hace. Nah. Es dejar un legado ahí, como el de Toy Story, el, nah, el japonés que, no, el que vendía un japonés, ¿no? Que quería las piezas. Adiós, paquero. Sí. No, sería terrible para mí. A ver si me pongo a pensar qué va a pasar con todas mis piezas, ¿no? Las van a destazar, güey. Ay, se las van a regalar a los huerfanitos de ahí. A los del Juan Pablo II, sí. Güey. Ya no quiero pensar en eso, adelante. Por cierto, todas las demás colecciones las vamos a guardar para... Por lo menos las voy a guardar para un... Pues para año que viene, ¿no? Sí. Seguramente. Sí, sí. O si vienen por ahí. Pero te gustaría que Mariana las conservara con tristeza de que es que era de mi papá y no me puedes hacer de ellas nada, de que la regale. Ay, que si las no, de porque ya hijos, no voy a sentir, güey. Que se las aparte la voy a hacer mendiga, güey, para que no tenga esos sentimientos pendejos, güey. Sí, güey. De gente débil, no, hombre. Claro que no, güey. Entonces, como si tus quieres niñas, que lo regale, ¿no? Que tus niñas están haciendo culeras, güey. Sí. Eso, así no, mero, güey. ¿Sabes qué? Pues si no les gusta, si se la van a cotorrear con ellos, sobres. Ay, si no, mándenos a la chingada. No, pues, oye, acuérdate que es Jimotep, güey. Lo van a enterrar con todos sus tesoros, güey. Estaría bien, ¿no? Jimotep. Un alberca y ahí pongo todo el pedo y le da que la tapen, güey. Adelante, lo tocamos. Bueno, pues como se pueden dar cuenta, todos tenemos anécdotas de nuestras colecciones, del por qué coleccionamos ciertas cosas, por qué no coleccionamos ciertas cosas, cómo es que las mantenemos, cómo es que de alguna manera ahí están, ¿no? Y por qué. Yo creo que más importante a lo mejor que el ítem en sí o el valor que pudiera tener, es lo que significan para nosotros. Digo, por ejemplo, aquí Jima tiene unas figuras Cotobuyica, están de poca madre, y luego tiene otras que ni siquiera tienen valor, o sea, no saben ni cuánto pudieran costar, porque son X, y a lo mejor el valor real para Jima es muy diferente y las ve tan valiosas unas como las otras, ¿no? Como el Rancor que se encontró en el mercado. Exactamente. Entonces, todas las piezas están por una razón y todos tenemos eso. Y es algo que compartimos todos como frikis. Además del gusto por la ciencia ficción, los videojuegos, etcétera, es los monitos y los cuentitos, ¿no? Ese gusto. Pudiéramos contar anécdotas de conocidos que tenemos en la Legión que terminaron coleccionando armaduras, güey. Incluso hasta por otro programa fácil. Sí. Osiris. Sí, no. Y coleccionan armaduras y se vuelve también un vicio. Y ahí están. O sea, todos tenemos algo en lo cual ahí caemos, ¿no? Entonces, pues bueno, esperamos que les haya gustado nuestro pequeño especial del Día del Niño. Algo diferente. Un tema sin guión. Lo movimos por cuestiones ajenas a nosotros, ¿verdad? Sí, y eso, obviamente sin la... Sin comentarios finales y sin nada, ¿no? Ahí van, ya, pues esos fueron tus comentarios finales. La próxima semana, pues tenemos con todo sobre Guardians of the Galaxy, ya se la saben, así que... ¡Spoiler! Es correcto, para que no vayan a salir con su jalada de... ¡Ay, no la vi todavía! No, pues apérrense, cabrón. Ya se la saben. Apérrense, y para que la vean y escuchen nuestro con todo sobre... Esta noche nos encontramos... El dios sol, redondo y caliente. John Paul. El Berna. Isaac Márquez. Y Mauta. y Lord Tuetanus. Nos escuchamos la próxima semana. Ah, no es cierto. No, no, por favor, no.